Demasiado Cine Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Demasiado Cine Podcast. ¿Cómo le va, Goldstein? Me va. Es una de las mejores días de mi vida, de este hoy, año, por lo menos. Hoy, de lo que. De en resumen, este año, en sea resumen. Es, ¿y cómo le va, sí, doctor? Acá, sobreviviendo a este. Sobreviviendo a este fin del mundo, ¿no? Que nos, acá que nos ha acaecido. Claro. Cabeceando meteoritos mayas. Por favor. Tuk. Es un nuevo juego Inca. Cabecea Inca. Meteoritos. Cabecear meteoritos. Maya, es un maya, ¿no? Pero bueno. ¿Quién le tiraba los meteoritos a los mayas? No sé. Vos fijaste. Los incas, creo que era yo. Pero bueno, estamos aquí en un. El último programa del año. El 2012 se va repleto de buenos momentos y muchos más aún de los malos. Así que. Esto es esa. Me gusta la mirada positiva. Rememorarlos. Me gusta la mirada positiva del señor Goldstein. Sí. Claro, ya tiene una semana positiva. Es un canto a la vida este muchacho. Así es, sí. Viene así como una racha ganadora. Totalmente. Sí, sí. Desde que salí del útero de mi madre. ¡Qué buen día! ¡Qué buen día hoy, mamá! Salió bailando. Muy bien, señores, yo les pregunto entonces, ¿qué es lo que la gente va a encontrar en este episodio? Podcast, ¿no? ¿De qué va a tratar esto? Yo creo que mucha diversión, mucha acción, ¿no? Entretenimiento para toda la familia, casi. Aventura, emoción, drama. Fernando Bravo, todo. Sexo desenfrenadísimo. Y explícito, completamente. Completamente explícito. Sin video, porque no hay. Perras. Goldstein es. Remueve su polla dentro de su calzoncillo. Vamos, exactamente. Ay, ¿no? Vamos a hacer como varios léxicos también, ¿no? Va a estar el guaraní. Lindo. Va a haber un poquito de todo. Ahora cosas. Y ahora hablando un poco más en serio. Impresionante. Doctor D. No, vamos a hablar de las clásicas fichas, ¿no? Vamos a hacer una. Un lindo grupete, ¿no? Fichístico. Se fue acumulando. Power to the people es esta ficha, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un cierre poderoso de este 2012. Hay muchas cosas para tocar. Como que si hay algo que queremos hacer en este último episodio es tocar cosas. Definitivamente. ¿Y qué más? Y vamos a hablar de las películas que se vienen en el 2013. Pa, pa, pa. Mientras todas las giladas, el repaso del 2012, demasiado nuevamente. Cine mira más allá, mira más hacia allá el futuro, mundo. Mira hacia lo que viene y repasamos una listita de los estrenos confirmados ya con estreno. Exacto. El año que viene. Exacto. En Argentina, ¿no? 2013. La selección van a encontrar DC. Por ahí un montón de películas. Esto es Lord Barcini. Acá hay cosas, ha dado su bendición. Exacto. A esta tabla de estrenos. Exacto. Hicimos una selección, ¿no? Porque no podemos repasar todo. No tampoco. Podemos hablar de todo porque nosotros necesitamos comer. Pero de la mayoría estuvimos hablando a lo largo de este año. Sí, algunos las fichas, los hemos tocado. Las noticias, los hemos comentado. Vamos a hacer como un repasete de algo que se viene. Yo creo que en este 2013. Las mejores ideas que tuvimos en este año. Es impresionante. Y el año pasado también. Siempre la última. Siempre la última. Exacto. Así que estamos aquí con un poquito de calor, ¿no? Sí, sí, hace unos 30 grados. Olsen está con zunga. Yo estoy, sí. Y nada más. Zunga. Solo una zunga finita. Mira que se pierde. Y de se pierde en el medio de esos dos montes. Y menos mal que te ataste a la mesa, porque si no también te perdías vos. Sí, es como un vórtice que succiona todo lo que tiene alrededor. Es el campo gravitatorio que atrae a las masas más pequeñas, ¿no? Por ende, los tengo todos pegados a mí. estamos todos orbitando alrededor de Goldstein. Exactamente. En realidad, el Galileo se confundió grosso. Pero cuando yo no había nacido centro, en su momento. Claro. No se sabía cuál era el centro. Claro. O sea, no se sabía. Por eso algunos tiraron. Y sí, que alrededor que el sol, del sol. Que el universo, que el Big Bang. Todo boludeces son. Toda boludez. Habría que ver el árbol genealógico, revisar el Goldstein. Y Goldstein de esa época. Desciende de ya vendía sus primeros castillos allá en la era. Los condes goldsteinianos. Claro. La familia. Un árbol genealógico muy grande. Y muy diverso. Y sí. Perdón, ¿seguimos hablando de tu trasero? También. Lo tengo tatuado. Adentro. Está todo el árbol genealógico. En la raíces, cueva, ¿no? Las en las paredes de la caverna. Está todo ahí. Qué feo, ¿no? ¿Qué momento hay eco. Feo ese? Eco. Oh, gol, stay. Es como la teoría de la tierra hueca. Otra boludez. No hay teoría hueca. Hay no hay teoría hueca. Teoría hueca. Todas las teorías tienen algo que las complementa. Los ovnis, en realidad, vienen del trasero de Goldstein. Son habitantes. Son los enanitos verdes. O marroncitos, ¿no? A esta altura. Cada tanto salen a comprar cerveza, ¿no? Entre tantas otras cosas que necesitan para su coexistencia. Claro. Exactamente. Pero bueno, antes de comenzar con la ficha, doctor D, no sé si le parece proceder, ¿no? Mañana, vamos a decir, estamos grabando 23 de diciembre. 23 de diciembre. Mañana es Navidad. Mañana es Nochebuena. Mañana es Nochebuena, ¿verdad? Jingle bell, jingle bell. Y como estamos ahí en los confines del fin del mundo. Así es. Un posible ataque zombie, ¿verdad? Y hoy es el último día. Hoy es entre 21 y 23. No queríamos dejar pasar. Un ataque de zombies gays. Sí. ¿Cómo un poquito matas? Obsesionado con el ¿qué tema. ¿Qué comerían? ¿No? Es que estoy interiorizándome. O sea, ¿vos crees que atacarían? ¿Vos crees? O sea, nos caen a trompadas. No, pero nos caen a trompadas. Por favor, por favor. En la discriminación habla de cuando uno separa. Entonces, en el chiste tampoco uno tiene que separar. Por favor, no. Vístase. Vístase. Tápese eso. Tome, acá tiene un paquetito de maní. Tápese eso con esto. Un boleto. Tiene un boleto colectivo. Nada, bueno, era una teoría. Como estamos teoría. En los albores de un posible ataque zombie. Exacto, ya está. Y ya termina. Hacer, ¿no?, un presente al señor Goldstein de parte de Dr. D y M. Esto es sorpresa en vivo, señores. En vivo. En vivo. En vivo. No, no puedo creer. Y como es el fin del mundo, no hemos conseguido material para envolverlo. Mirá la bolsa abajo. Sí, sí. Mirá la bolsa abajo. Claro, abajo, abajo. Esta, la bolsa abajo. La abajo. Bolsa abajo. La bolsa abajo. Entonces no es una bolsa. O sí. Eso no fue utilizado para, no voy a decir qué. ¿Se puede abrir? Sí, por favor, obvio. Por favor. Bueno, voy a escribirlo, ¿no? Porque esto es todo sí, por live favor. From the podcast. La gente tiene que entender. Hay una bolsita blanca, ¿no? Con un paquetito muy bien envuelto, un tamaño más o menos de un DVD, ¿no? Como para que uno pueda llegar a, o no, conociéndolo, no es un DVD, creo yo. Toquetea un poquitito. No, ahí. No. Epa, qué forma. Está envuelto con con minicuotas Ribeiro, ¿no? Es el papel que conseguimos en el fin del mundo. Sí, era sí. Lo que quedó. ¿Pero qué lo envolvieron hace 20 minutos, hijo de puta? Estaba flotando en el aire. Bueno, abro, Guarda. Vamos, rompa. Hacé ruido, si vamos. Podés. Lo envolví. ¿Qué, boludo? Son mejor que los de Amazon para envolver cosas. Y es para, en caso de, a ver, caían los meteoritos, no tenía que destruirse, ¿viste? Le íbamos a morir todo menos boludo, de eso. ¿Qué hiciste con esto? Es engrudo, chabón, es un yeso. Se emocionó y ahí hubo una eyaculación arriba. Qué lindo, che. Esperá que estoy tratando de... Ahí está. Encontré la beta. Ahí está. ¡Boludo, la puta madre! Es todo el esto es catálogo, ¿no? Es todo catálogo envuelto y yo estoy abriéndolo como un gil, ¿no? Vamos, no hagas papeles Goldstein, que me quilombo. Vamos, Goldstein, vamos. Tú puedes. ¿Boludo? Tú puedes. Se está desesperando. Vamos, pagale vamos. Pagale a alguien. Vamos, Es para bueno, usted. Un fuerte aplauso para este libro. Es Zombie Guía de Supervivencia. Así exactamente. Que escrito, yo estoy salvado. Escrito por Max Brooks, el hijo de Mel Brooks. Así que... Un libro glorioso. Increíble, indispensable. Yo creo que esto lo voy a guardar muy seriamente en una caja fuerte para el día en el que... Alguien del árbol genealógico de Goldstein. Protección no, completa contra los muertos vivientes, ¿no? Lee un pasaje, por favor. No, para que vos lo leas. Para que vea acá. Te explica qué automóviles no tenés que usar, por qué no tenés que vivir en un barco. Tenés ¿un barco? De todo. Posta. ¿No explica, hay que vivir en un barco? Te explica por qué no. Cómo cazar, son datos útiles. Cómo cazar zombies en distintas superficies. Te dice cómo ir vestido, no andar con pelo largo, porque te agarran los zombies, con ropas sueltas. ¿Por qué no vivir en un barco? Por los piratas que va a haber. Toma, ahí tenés. Lete acá. Un pasaje chiquito. El autobús. ¿Por qué no hay que usar un autobús? El autobús. Al igual que el tipo anterior, que no sabemos, lamentablemente. El camión. Estos monstruos grandes de la carretera pueden presentar tantos peligros para sus conductores como para, poner una coma, para los muertos vivientes. Olvídate de la velocidad, olvídate de la maniobrabilidad, olvídate del rendimiento de la gasolina, de la capacidad todoterreno, del... sigilo o de cualquier otra característica que vayas a necesitar para escapar de un área infestada. Un autobús no posee ninguna de ellas. Gil. Irónicamente, si un autobús tiene alguna ventaja, es como medio no de escape, sino de defensa. En dos ocasiones, grupos de cazadores condujeron autobuses de la policía a zonas infestadas y usaron los vehículos como fortalezas móviles. A menos que planees usar un autobús con este fin, evítalos. Te da instrucciones de todo. Es como para leer un tip por día. Las armas, ¿no? Tiene para... ¿Qué armas tenés que llevar? Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, feliz Navidad. Muchas gracias. ¿Y Papá Noel? Ahora te lo muestro. Ah, bueno. Barbarroja. Te dice que tenés que llevar armas, 10 cartuchos. Te dice, te da la posta a posta, ¿eh? Ahora que está bastante enfermo para escribir este libro, ¿no? Lee atrás. Oh, no. Acá, ahí arriba. Max Brooks, ¿esto? Sí. Escritor, guionista y actor. Max Brooks es el escritor de Guerra Mundial Z, película protagonizada por Brad Pitt. Hijo del cineasta Mel Brooks, fue miembro del equipo del programa Saturday Night Live. En 2003 lo dejó para documentar la Guerra Mundial Zombie por encargo de Naciones Unidas. Muy bien, señores. El libro para Goldstein. Muy entonces, pionero. Luego de este... Para este verano. Pequeño... Panza arriba en la playa. Yo sabía que me iba a sorprender con algo. Yo no compré nada. Salvo mi cuerpo. ¿Sirve eso? Que es lo único que queremos de ti. Y siempre. No me lo imaginaba de otra forma. Yo diría entonces que comencemos oficialmente con este episodio, estimado, ¿les parece? ¿Y con qué arranca entonces esto? ¿Con? ¿Con? ¿Las? ¡Fichas! ¡Fichas, por favor, señor! ¡Carajo! Y arrancamos con John Dies at the End, ¿no? ¿Cómo es? John Dies at the End. Juan se muere al final. ¿Te gusta la traducción? Ya, ¿no? Su propia. Sí, su propia, así como también película. Lo adelanta el tráiler. Algo ya de por sí radical. O peronista. Tenemos una droga, la cual se llama salsa de soja, que es muy popular. Toda la juventud consume. Entra. A la salsa de soja, la cual es lo top. Vos la consumís y te lleva a otro tiempo. Te lleva una experiencia corporal que te lleva a otro tiempo, otra dimensión. Y a veces volvés y a veces no. Pero parece que cuando volvés quedás tocadito y todo es una invasión alienígena. Para lo cual tenemos a dos muchachos, unos buenos para nada, que no van a la facultad, no van al colegio, no van nada. Unos parásitos, unos podcasts de ese cualquiera. Que ven que pueden hacerle frente a esta posible invasión y pararla a tiempo, ¿no? Dirigida por Don Coscarelli. Oh, el amigo. Que dirigió Bubba to Coscarelli. Hep, donde está Martin Campbell, me sale. Bruce Campbell, gracias. Que es un cazador de momias con un Kennedy negro. Una cosa muy extraña, sí, ¿no? Como ¿sabes siempre. Que siempre la quise ver y no la consigo, ¿eh? Ni por los lugares más turbios de Buenos exacto. Aires. Exacto. Protagonizada por Chase Williamson, Ron Mays, Paul Giamatti, un clásico. Aparece ahí Paul que aparece punteando como siempre. Claro. Como siempre. Es Paul Giamatti template. Exactamente. Clancy Brown, Glenn Turman, Doug Jones, Daniel Redbook y muchos más actores conocidos por sí. Su madre. Exacto. Así que, ¿qué le...? Una película difícil de explicar, ¿verdad? Sí, ya sí. El tráiler ya es muy loco, muy... Sí, llama la atención. Es medio complicadito la cosa. Sí. Se nota que es una película bajo presupuesto, ¿no? No vamos a esperar un nivel de efectos especiales de un tamaño impresionante, bastante caseroide. Bastante caseroide. Algo así como Plan 9, o no, Plan 9, no, disculpen, las películas de farsa. Sí, o las de farsa hechas en Estados Unidos. O las de sci-fi. O las de sci-fi. El canal sci-fi, que son todas muy sacadas, así con fritas. Esta tiene un poquitito más de laburo, pero se nota. Una fritolingada. Claro, una fritolinga importante. Exactamente. Pero se ve como bastante extraña. Sí. Lo cual le suma bastante a. Y es lo que llama la atención, ¿no? Parece sí. Además también un viste que van apareciendo como monstruos en el tráiler y diferentes cosas que son como voces, por decirlo de alguna forma. Pareciera que va a tener la estructura de un videojuego la película. Sí, eso se ve un poco. Capaz estaría bueno para un videojuego esta onda. Estaría bueno, sí, un poquito más sacadito. Pero sí como una película medio bizarra, independiente. Extraña pinta, por sobre todas las claro, cosas, ¿no? Claro, pinta divertida. Esto ni en pedo se va a estrenar en el cine. No, seguramente salga... pero como tiene acá, trailer, no, está la ficha. Va a tener un estreno limitado en Estados Unidos, pero acá. Sí, poco no va a llegar a los cines. No, improbabilísimo que se consiga algún método legal, al menos, ¿no? Esperemos que lo vaya. Sí, no. Vale. Tal vez un cable, un ISAT. En algún momento. Puede llegar a aparecer. Pero tiene su gancho la película, Doctor D. Interesante. Pinta al principio como, ¿qué es esto? Y al final terminamos corroborando el, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto? A lo cual llama mucho la atención, y más que el locutor, no es el no es el la voz en off común. Es como un más onda Saturday Night Live, ¿no? Dan... Sí, el locutor va medio como cómico. Sí. Eso me hincha un poquito las bolas. Es que es raro para dónde va la película. Por momentos parece como sacada, que tiene esa violencia al pedo extra para causarte gracia, o que como tiene escenas un poquito gore, dicen, bueno, vamos a tomarlo para las risas para que no vaya a la parte gore, ¿no? O para que se entienda que es una película que va en un tono cómico y claro, no es de terror posta. Pero lo podrían haber, sobre todo en toda esa parte, cuando aparecen las placas con los títulos, se nota muy pedorrón. Podrían haber puesto a alguien que un poquito más de cabeza. Entendiera un poquito más de eso, ¿no? Para darle. Exacto. Pero bien, ya. Igual, sí. No, iba a aparecer la pregunta. Diga. Del One Million. Decilo, Enzo, decilo. Usted me... Yo. Le pone la redonda. Yo chata. Pongo lo que hay que poner, carajo. Eso. ¿Será posible, será? Porque en este podcast nacional y popular... Con el podcast se come, con el podcast se educa, sí. Y se caga. Y se regalan libros de zombie. Y se regalan libros de zombie. Donde el M va a decir si le pone o no la ficha a esta película fumada. Compañero. Oh, quiero decirle... ahí ya. No le pongo una fichita. Una ficha de confianza. Una ficha. No, una fichita ese. Que basta. Ficha de diversión. Una fichita. Yo que soy 5. Está bien, che. Me parece. Una fichita que. Para tirarla así. Viernes a la noche. Al pedo. Pasa. Una pisita, birrita. Y va. Y una película bizarrita. Sí. Para ver con amigos. Claro, sí, como una peli de farsa, que viste, la metes en cualquier momento y la pasa bien. Y garpa. Exacto. Garpa Randy. Exactamente, así que yo le coloco mi ficha. Muy bien. Al parecer tiene una de tres, ¿no? Y usted, doctor, que está manejando la batuta en este momento. Sí, obvio, le pongo la ficha. Continúa? Ah, bueno, pongo la ficha. Ah, pensé que me estabas preguntando. No, pero bueno. Estaba armando un poquitito de misterio. Vamos a hacer un poco claro, ¿viste? Ay, estar remando con los rialescos. ¿Habré mentido o no habré mentido? ¿Le pondré la ficha o no le pondré la ficha? A ver, Goldstein. Lo dejaremos para el próximo capítulo de... En el próximo podcast día, en el mismo podcast canal. Lo que tiene esta película es que es como las películas de sci-fi. Podés pasarla bien por ahí un ratito, pero cuando pasa mucho tiempo decís... ¡Saquémosla! Así claro, que, eso hay que ver cómo se la banca. Por eso es... Esa es el aire, muy en el aire. Exactamente. Así que... A mí me interesa algunos puntitos que toca y me intriga, la verdad, porque no entendí nada. Por lo menos se ve como muy variado todo. Claro. Lo cual puede ser negativo desde que no se entienda absolutamente nada lo que estás viendo. Nada. Pero por lo menos sabes que no es, no sé, un tiburón gigante, ¿viste? Claro. Y ya está. Un tiburón gigante con el pulpo gigante o no sé qué. O la mezcla de aguante ambos. Aguante esa película. Claro. Aguante esa película. O el pulpo tiburón gigante. Claro. O todos gigantes, serpientes y reptiles. Que sabes que es eso y listo. Exactamente. Es un poquito... Por eso, justamente, en esa variedad, es que es la calidad, quizás. Entonces, yo le voy a poner la ficha porque me intriga. Es como un Supernatural bizarro con una droga en el medio y dimensiones paralelas. Así que yo le pongo una pequeña ficha y un voto de confianza a esta película. Así que tiene 2 de 3 y usted y creo falta que defina, falta que defina. ¿Habré mentido o habré dicho la verdad? Y ahora no sé si vos solés panquequear bastante. Sí, o sea, verdaderamente no se sabe lo que puede llegar a suceder acá. Tranquilamente puede decir que tensión. Es de otra página. Por suspenso. Lo cual, Doctor D le preguntó encarecidamente, ¿le pone o no le pone la ficha a esta película? Sí, le pongo la ficha. Le pone la ficha. Me sorprendió. Madura, ¿no? Me sorprendió abismalmente. Con tanto conservadurismo, ¿no? Por supuesto, sí, imagínate. ¿No? Tanto espíritu sesentoso. Sí, jamás un cambio en el status quo. Por Dios, ¿qué es eso? ¿Qué es cubo? Yo status conozco nada más. Señor. Por lo tanto, se lleva 3 fichas, ¿no? Una película recomendada. Pará. Una, se le puse una, Goldstein le puso otra, y me llevo 2 y le saco el D que le puso y no le puso al mismo tiempo, pero después sí, entonces se anula con esta. 3 fichas. 3 fichas. Fichas. Así que podría ser una recomendada de demasiado cine, la bizarra del día. Yo creo que en este momento en que están escuchando esto. La gente está entrando a ver qué es Jonathan. El señor Don Coscarelli, oyente del podcast, de larga data, por supuesto. Yo creo que lo en este visto. Momento está llorando, llorando de la felicidad, porque dice: I can't believe that DC Podcast put a feature in my movie. Y está pensando eso. Con lágrimas en sus ojos, ¿eh? Tatuándoselo en su pecho, ¿no? Los chicos le pusieron 3 fichitas. Exactamente. Por lo cual, vos te lo mereces, Don. Salvo que pues veamos la peli, nos parezca una bosta y salgamos a cagar la trompada, ¿no? Como ya hemos hecho. Por supuesto. Pero de momento, John Dies at the End se lleva 3 fichas. ¡Ay, hito! ¿Eh? Debutó no, y no siempre, 3 fichas. No siempre hemos arrancado la maratón fichística con 3 fichas. No. Generalmente empezamos muy alto. Va increyendo, ¿eh? Pero la... No cameras, please. No cams. La catarata de película que tenemos ahora es bastante importante, pero ahora vamos a pasar... ¡Algo que a mí me llamó la atención! ¡Goldstein lo dijo! Esto es todo un hito. Goldstein dijo, me interesa esta película, pero está dirigida por... ¡No sé! Con lágrimas en sus ojos dijo, ¡Lo sé! ¡Pero no soy yo! Evitarlo. ¡No soy yo! ¡Mátenme! Estamos hablando de Dolor y Gloria, Pain and Gain. Una película de machos, una película de hombres, de músculos, de venas marcadas, de sudor corporal constante, ¿no? Tipo fideos, ¿no? Claro. Se te cae el micrófono. Todo el tiempo. Se te está bajando. Necesita una estimulación eréctil. De grandes espaldas, gruesos cuellos. ¡Ay, me encantan esos pectorales! Y muchas banderas norteamericanas, sí, sobre realmente. Todo, que es algo muy importante para este director. Para no pagar impuestos, ni ¿no? más ni menos que el señor Michael Bay. Un amigazo de la casa. Director de tal vez la trilogía favorita del señor Goldstein. Obvio. Hablando, por supuesto, sí. No estamos hablando del Padrino. No es el Volver al Futuro, es Transformers. La trilogía de Transformers, ¿no? Que ahora se viene la 4, que al parecer no va a ser un reinicio, sino que van a seguir con la misma mierda. La tetratrología. ¿No? Tetratrilogía. ¿Qué me decís, señor Doctor Dave? No, nada, ya pasó el asunto. Bueno. En este caso, Dolor y Gloria es una película que nos trae a Mark Wahlberg por un lado. ¡Empapotadísimo! Y a Dwayne Johnson por el otro. ¡Qué bueno! Doblemente empapotado. Vive empapada. Sí, pero acá creció un 30%. Sí. Ahora, perdón, en Ted, ¿estaba así grandote Wahlberg? No, estaba. totalmente on weeds en Ted. Le pusieron... Estaba hecho un M cualquiera. Un enema de puré le hicieron para... ¡Puah! Le pusieron atmosférico claro. ¡Qué lindo! ¿Agarraron, viste, Helio? Inflame al pibe. ¿De qué se trata esta película? Tenemos a el amigo Mark Wahlberg, que trabaja con Anthony Mackie, otro muchachito. Trabajan en un gimnasio. Tienen una vida muy tranca, muy normal, con falta de vuelo. Se siente estancado en su vida en diaria. En su rutina, ¿no? Sí, es como que... La rutina asesina de sueños y esperanza, ¿no? Exacto. Y cambios futuros. Siente que no hay nada más, no hay nada que falte. Hasta que un día viene un señor ricachón, bastante desagradable, como siempre pasa, ¿no? ¿Viste? Como nos ha sucedido a todos. Grasa. Claro, viene un ricachón al gimnasio donde él trabaja. Un Ricky Ford cualquiera, ¿no? Sí, exactamente. Hace un par de movimientos así y le dice... No, usted es un no, boludo, la guita la tengo yo, la guita se hace así, así muy muy despectivamente. Él se siente tocado, en su orgullo, como que, ¿por qué me refregan de esta forma que no logré progresar mi vida? Y comienza a cuestionarse cosas, ¿no? Comienza a tener pensamientos, ideas, esas oscuros. Cosas que Dr. D piensa que no debería haber en la sociedad. Exactamente. Obvio, obvio. Para el Dr. D, el cambio es un pecado. Por supuesto. Obvio. Entonces... agarra y le comenta a su compañero de color, ¿no? Anthony Mackie. Nuevamente, sin romper el status quo. Por supuesto. La gente de color barre y el blanco domina. Le dice, ¿por qué no cometemos un crimen? Obviamente, ¿a quién se lo va a, no se lo va a comentar a un blanco, ¿no? No. Que saben, nacen sabiendo, ¿no? Salen crímenes. Salen crímenes de las vaginas. Paren crimen, no son humanos. Hola, Inadi, buenas tardes. Claro, paren criminales. O sea, entonces, son nacen como estadísticas del mal. Entonces, dicen, pero esperá. Espero que se entienda como chiste todo esto, ¿no? Porque si no, estamos a las manísimos. Si alguien... quedamos en claro que los que ha hablado es Goldstein y M. Claro, si alguien escucha este podcast por primera vez, entienda que esto es un chiste. Por favor. Pero dicen, necesitamos a alguien más grande. Yo tengo amigos negros, judíos y putos. Y sofílicos. También. necesitamos un negro grande para Barcini, que esto funcione. Barcini no puede. No, Barcini no, porque Barcini está recluido en su palacio y no sale hace 15 años. Howard Hughes, más o menos. Claro. Barcini es como, viste, tiene, yo me lo imagino como la barba grande como Rapunzel, pero barba en vez de... Y todo frasco de leche con orina tiene, lo guarda. Y materia fecal. Entonces, Dios no quiera que se caiga esa repisa. Lo van a agarrar al señor Dwayne Johnson, Dwayne The Rock Johnson, y le dicen, mira, tenemos este plan. La cosa es así, no podemos salir, no podemos progresar en nuestras vidas, estamos estancados en este gimnasio del orto, ¿viste? Así, vienen todos los ricachones. Entonces se nos ocurrió esto. Está este salame que vino al gimnasio, que me refregó toda la guita que tiene en su rostro. Entonces vamos, lo secuestramos y lo obligamos a que nos firme un par de documentos donde nos da guita, cobramos la guita y nos vamos a la mierda. Y ya está, y ya estamos. Y la hicimos. Y claro, pero mirá que yo no quiero quilombo, no quiero que haya no muerto, prensa. Ni nada. No, no, esto va todo tranquilo, pim, pam, listo, ya está, Es un toque y me voy. Exactamente. Lo cual, para Michael Bay, significa menos explosiones. Exacto. Oh. Seguramente todo esto sean los primeros 40 segundos de la película. Exactamente. Por lo cual, realizan su acometido y dicen, ya está, la hicimos. Pero no, porque el señor Ricachón, al quien le robaron, contrata a un muchacho encarnado por Ed Harris, o sea que ya sabés que te metiste en un quilombo. Es como una subversión de Liam Neeson, Ed Harris. Y no sé si Liam Neeson. Subversión, dije, ¿eh? No. Es no, como en vez de comprar una remera que dice Adidas, es Adilgas. No, porque Liam Neeson, el tipo agarra, va a él, sí, y él no. Te caga trompadas. Ed Harris es más del tipo, ok, yo te organizo todo. Ah. Mandame esto acá, esto allá, pero ¿sabés qué? Es como un killing planning. Un profesional. Es como un profesional. Un killing planning. Claro, o sea, un killing planner, exactamente. Un profesional del tema, ¿no? Exactamente. Entonces viene Harry y dice, ok, ¿sabes qué? Ahora la guita ya está, la guita ya la perdiste. Bueno, ¿qué será que es la guita? Ahora me encargo yo. Y ahí es donde arranca todo el Bardelli, ¿no? Donde arranca toda la Emmerich. El Bay. No, no, Bay. Bale, perdona, la Bay, la Baynicidad de esta película. Ahora, más o menos se entiende de qué va la cosa. Entonces yo necesito, mi alma me lo pide, preguntarle al señor Goldstein, y yo sé que todos los que están escuchando también no lo pueden creer. ¿Viste como en las películas que se para todo? Yo creo, claro, claro. La música a fondo y todo anda en cámara lenta. Yo creo que hubo gente que se descompensó cuando escuchó. ¿Eres un poco para Zack Snyder? Claro, ¿ves? Exacto. Sí, sí. Eso en cámara lenta. Entonces le pregunto a Goldstein con este tema tan enternecedor de fondo, ¿no? Fatídico, esa voz es un perro muriendo en la ruta 2. Es alguien que está desangrándose mientras le aprietan los huevos. ¡Qué dolor testicular! ¿Por qué esta película, no? Dirigida por Michael Bay, tal vez tu enemigo más acérrimo luego de Roland Emmerich, ¿no? Sí, cabeza a cabeza, ¿eh? ¿Cabeza a cabeza? Head to head. Head to head. ¿Por qué de pronto decís que te llamó la atención? No digo, no voy a decir la palabra ficha, ¿no? Pero dijiste, muchachos. ¿Qué tarada? Muchachos, tenemos que hablar de esta película en el podcast. Goldstein. First of all. El micrófono es suyo. First of all. Antes que nada, yo no. Cuando vi el trailer, entré por una debilidad que tengo por Mark Wahlberg. Dijiste, apa. Está mostrando sus brazos completos. Yo tengo que ver esto. Mark Wahlberg. Y aparece, no, aparece en torso también, ¿eh? Además. Ojo. Mark Wahlberg es una persona que me encanta el apellido, pronunciarlo. Wahlberg. Y segundo, es como un tipo que me levelea las películas. Mm-hmm. ¿Hasta ese punto? No sé por qué. Yo sé que es una idiotez. Pero me pasa con. O sea, a ver, me pasa con Woody Harrelson, ponele también. Pero Woody Harrelson siempre, casi siempre garpa. Sí. Casi siempre garpa en eso. Mark Wahlberg no, pero yo siento que el chabón la rema, ¿viste? O sea, ¿cómo decís? Es como un Goldstein actor, claro. De la rema mucho. Entonces me siento muy identificado. Vos le pones huevo. Claro. Mío, además, le pones huevo, yo te banco. ¿No? ¿Le va mal? No importa, chabón. Sí, sí. Y diversifica, me gusta. Entonces, entré. La película medio que me convenció, el argumento, qué sé yo. Me pareció bien filmadita. Y cuando terminé de ver el tráiler, que quedé con esa sensación de convencimiento, vi que estaba dirigida por Michael Bay. Entonces dije, si el tráiler me puso la tapa así, algo quiere decir. Entonces tengo que resignar este odio visceral. Solamente por acá. Solamente por ¿dónde? Esta película. Vos La Roca la viste, ¿no? La Roca la vi hace mucho tiempo. No la volví. Me gustaría reverla. Pero en su momento, ¿cómo la recibiste? Bien. La recibí bien, tan bien como Bad Boys 1, por ejemplo. Bad Boys 2 ya era como medio una repetición. Demasiado. Mucho, claro. Pero la 1 estuvo bastante bien también, como así como película de acción testosterónica. Y entretenida y divertida. Sí, entretenida y divertida. Así que no sé si usted quiere que prosiga con el análisis o sí, qué. Sí, por favor. Es lo que el pueblo quiere saber, ¿qué opina? Y considero que es una película para Michael Bay. El trailer no tiene tanta acción descabellada. No. Parecería que hay como un armadito un poco más piola. Tiene a uno de los héroes de acción que merece ya un muñeco a esta altura, que es que Rock lo debe Johnson. Tener en alguna de sus películas. Lo tiene, seguramente. Así que yo considero que voy a hacer lado aparte, aparte de lado, hacia un lado, o cualquier lado de sus sinónimos. Voy a poner la ficha. Demuestra. Esto es lo que decían los mayas. Es lo que decían los mayas. Esto es el fin del mundo. Sí, Goldstein, sí. Poniendo la ficha en la película. Esto demuestra grandeza, ¿no? Por supuesto. Humildad. Esto demuestra la pluralidad de voces. ¿No? Panqueque. Que ahora están de moda. Por favor. Esto más que nada. Demuestra que acá no hay ideas instaladas. No hay guita. No hay preconceptos. No hay nada de guita. Además, nada de plata. O sí, por eso le está poniendo la ficha a esta película. Exacto. No sabemos. Bueno. No sé por qué. Vos fijate que al principio dijo que tuvo una buena semana. Ah. Y vos fijate que renunció. Ah. Yo diría, acá hay que hacer un análisis de la cuenta bancaria de Goldstein. Y no hay. Aparece no hay todo cuenta en negro, bancaria. Yo todo, manejo en efectivo. Manejo en monedas de intercambio locales. En el país en el que esté. Lingotes de oro, él usa lingotes de oro, plata, metales preciosos, ese tipo noches. De cosas. Noches. ¿Cuánto alocadas, vale esto? 10 noches. Y 9 otra días. Vez. 10 noches de qué, ¿no? No importa. Exacto. Así que deslizo una pequeña ficha para esta película que me parece una película de acción disfrutable y medida. Muy bien. Hemos hablado quejándonos de justamente Transformers, ¿no es cierto? Mucho, puto. Hemos hablado, por lo menos yo recuerdo haberlo comentado, que La Roca es una película que a mí me gustó mucho y que la banco. Sí, es que banco al Michael Bay de películas de acción donde no es solo explosión, sino que el tipo por momentos le pone cierta onda a las escenas de acción, justamente cierta creatividad, más, por más lo menos dosificado. Claro. Entonces La Roca, por ejemplo, es muy Michael Bay, es ridículo, o sea, no te la crees por ningún momento, pero tiene escenas grosas, cuando Nicolas Cage se clava el coso en el. Explota el virus ese loco que tiene. Y la única forma de salvarte es agarrar una jeringa, inyectártela en el corazón. Directo, así. Directamente. Derecho. Una boludez, porque te la puedes poner en cualquier vena y es lo mismo. Pero es más directo. Pero tiene que ir al corazón. O sea, ese tipo de cosas está morda. Y Nicolas Cage, con la cosa clavada ahí en el corazón y con las antorchas para que no tiren las bombas que iban a destruir a todos los rehenes que estaban ahí. Es impresionante. John Connery, que es el último tipo que se escapó de Alcatraz. No era el único. Buena. Era el único. Ah, entendí, último. No, el único que se escapó. Aparte entonces, de Clint Eastwood, ¿no? Por supuesto. Es Clint Eastwood viejo. Es una película que me gusta mucho y la banco. Después se fue yendo mucho a la explosión loca, y escenas de acción, no se entiende nada, y que explota esto y lo otro y lo otro, y cada película nueva era cuántas más explosiones podemos meter y más espectaculares. Entonces perdí un poco esa onda de que tenía La Roca, ¿no? O Bad Boys 1, que acá creo que está dentro de todo recuperando en el trailer, en el por trailer. Lo menos, ¿no? Esto siempre en es el trailer, en base al trailer, en el trailer se ve como un poco recuperado, incluso ciertas escenas metiendo alguna cosita medio de cámara lenta, unos encuadres copados. Sí. ¿No será que está ahorró explosiones guita en esta película para su próxima película? No sé. Por lo menos acá se vislumbra una historia. Que no es, sí. Me cago en la historia. Pero se ve algo interesante como para contar en el medio de todas las explosiones. Sí. No como Transformers. No, para nada. Que no hay nada. No hay absolutamente nada. Entonces, y mirá que había, para contar. Claro. Se ve como una película de acción entretenida. Sí, sí, y por lo menos. Mark Wahlberg, que bueno, está bien. Dwayne Johnson, que sin pegar para película de acción. Sí. Y el otro negro. Y el negrito. El flaquito. Y Ed Harris de malo. Está. Tiene ingredientes interesantes. Por lo que yo una fichita le voy a deslizar también. Muy bien, me parece muy maduro de tu parte. No sé si como para ir al cine a ver la película. Por ahí es mucho. Tanto no. Pero un DVD o un. Ahora que hay tanto para verlo online. Un Netflix para que la gente. Pone, sí, ponele. Yo creo que se la banca. Yo creo que se la puede llegar a. Se la puede llegar a bancar. Ok, ok. Y el señor. Creo que falta Doctor D, la por ficha ejemplo, de la discordia, ¿no? Si es que va a estar, porque nunca se sabe con este muchacho, ¿viste? Volátil. ¿Vos le pusiste la ficha? ¿Vos le pusiste la ficha? Sí. Sí. ¿Ustedes dos le pusieron la ficha? Le pusimos la ficha a una película de Michael Bay. Sí, a ver sí, si te la bancás. Lo reconozco, sí. A ver si te la bancás. Me pusieron la remera. Yo le puse una ficha a una película de Michael Bay. La remera me voy a hacer. Keep calm and put the fish in the movie of the Michael Bay. Quiero esa remera. Va a estar. ¿Vos qué querés? ¿Que le pongan la ficha? No, yo quiero que vos te expreses primero. Vos decime. Yo creo que quiero que seas feliz. Y como vos sos, dame el mapa. Le pongo la ficha para ver esa combinación Wolver. Es el anti-taming del rating igual. ¿Por qué? Primero da el fin. Claro. Y después se explica. La gente cambia de canal. La gente bueno, cambia bien. De podcast. Hago como vos quieras, si querés. La próxima vez, mandame un guión, una en este carta. Momento, documento, todos pusieron pausa y se ponen a escuchar un tema de las Spice Girls, mirá. And you will be my lover. You got your friend. You got your friend. Making it forever. Mueva. Es el fin del mundo. Y ya está, festejemos. Es lo que hay. Tampoco que podemos. Hola, ¿qué tal? Entonces usted le pone la ficha y no sí, la explica. Sí, le pone la ficha, sí, ¿qué querés? Le pone la ficha, no explica nada porque no importa. No, me importa tres cominos. Si te gusta o no te gusta, me importa tres cominos, la verdad. Tres cominos, Pecheco, Pocas, Mandinga. Bueno, está muy ay, bien. ¡Ay, una! Comino. Entonces se lleva tres fichas esta. Esto no solo puedo creer cómo viene esto. Vinimos con dos películas, mandamos tres fichas a una. Una cosa de loco, yo creo una que. Una cosa de loco. Ahora la historia va a cambiar. ¿Y ahora? O no, no lo sabemos. De... Porque. Puede ser todo. ¿Es tiempo del olvido, señor Goldstein? ¡Qué buen chiste de enganche para esta película! La película que tenemos a continuación es Oblivion, el tiempo del olvido, ¿no? Que es una película, no tengo mucho dato, pero lo voy a mencionar porque seguramente algunos de nuestros fanáticos intercontinentales lo va a hacer. Pero hay un juego sobre esto que yo no sé si tiene algo que ver. Tendría que analizarlo un poquito más, pero sí lo menciono. Como para que si alguien quiere ahondar en el tema, pueda hacerlo libremente. ¿Pero está adaptado de un juego? Es lo que no sé. Bueno. Acá no lo dice. Doctor D lo va a investigar en este momento. Por favor, sí. Gracias, manos a la obra. ¿Qué querés? Oblivion, si esta película está basada en un juego o no. Pero nosotros queremos darle información de calidad a la gente, información de calidad, por favor. Así que tenemos una película de ciencia ficción protagonizada por el clásico, también conocido como sci-fi, ¿no? Sci-fi, muy bien. Una película de ciencia ficción protagonizada por quién? Puede ser una película de ciencia ficción, un futuro medio alternativo. Para hay mucho poca blanco, gente. Hay muchísimo mucho blanco y todo como nuevito, ¿no? Y no se entiende y no se entiende mucho. ¿Qué te parece que puede ser? Y puede ser. Hay. Dos o tres hay. Sí. Yo me inclino por Tom. Tom Cruise. Exactamente. Tom Cruise es el protagonista de esta película. Que se llama Jack Harper, ¿no? En esta película. Siempre se llama Jack. Exactamente. O sea, ¿no era Jack Richard? ¿No es la otra? Sí, Jack Richard. Y este se llama Jack Harper. Para mí tiene algo. Por favor, que alguien le regale un librito de nombres de lo que se usan para los recién nacidos a Tom Cruise. O si él va a filmar películas, por lo menos que diga, flaco, en la otra me llamo Jack Richard, no me puedo llamar Jack Harper acá. Brian Richard. Okay. Bobby. Tenemos también a Bobby López, Olga Kurilenko, Andrea Reisenberg, Nicolas Coster-Waldau y Melissa Leo, entre otros, ¿no? Secundarios. Y bueno, Morgan Freeman, ¿no? Está. Exactamente, está Morgan Freeman. Haciendo un papel bastante extraño. Dale. Bueno, el director de esta película es el director de Tron Legacy. No sé qué tienen ustedes para decir sobre ese puntito. Si les favorece que sea una película de sci-fi del futuro, no, o no. Se nota. Perdón, está basado en un cómic. En un cómic. En un cómic, basado en The Radical Comics, una novela gráfica de Joseph Kosinski. Exactamente. Y Adwin Nelson. También está metido ahí con la novela gráfica. Ah, bueno. El mismo director. Sí. Exactamente. Escribió el cómic. Exactamente. Mm. No lo sé. Así que, ¿de qué va la película? ¿De qué va la película? Realmente es una película un tanto extraña. O sea, en la onda que tiene, se ve mucho, muy tronleguizada. Sí, se ve muy tronleguizada. No arrancamos bien. No. Jack Harper es un... Perdón, la nueva gráfica es de Arvid Nelson. Ah, es no, ok. Sí, ¿viste? La, sí. Tiene la posta. Tiene la posta el señor... Porque Roger. Me informo en demasiadocine.com. Es de los dos, ¿eh? Jack Harper. Hay que leer completo antes de. Claro. Es de los dos, Joseph Kosinski y Arvid Nelson. Sí, es de los dos. Eso que estaba acá, ¿no? O sea, en el segundo párrafo. Entonces, ¿para qué me preguntás? La que se basó esta película. ¿Para qué me preguntás? ¿Quedo yo como un idiota si lo tenías ahí? No, nadie queda como un idiota en este podcast. Bueno. O sea, si quedamos los tres como idiotas, somos los tres idiotas juntos. Está hasta bien. El final. Hasta el final. Friends to be friends. I'm gonna be bueno, viene recargado este podcast. El inglés impresionante. Al final esto ponemos es... de vuelta el Power of Love. ¿Cómo se llamaba el curso de inglés de Capusotto? Inglés de mierda, para no me acuerdo cómo era. No me acuerdo. No importa. Es algo medio extraño porque es un futuro lejano de la Tierra en donde no explica bien qué tipo pasó. Años y 500 millones en el futuro. No tanto, no okay. Tanto. Quizás ponerle un 3.000. Un 3.500. Dale. Un 3.500. Dale. Tampoco especifica mucho la película. Pero Jack Harper es uno de los reparadores de naves que queda en la Tierra. Y al parecer, en lo que dice el tráiler, es que la raza humana está como evacuada de la Tierra. Pero no se llega a interpretar por qué. Es como que quedó medio hecha concha. Quedó, la Tierra, ¿no? Claro, quedó devastada. Pero habitable, al parecer, porque hay como un submundo habitado también. Que es lo que descubre él. Es lo que descubre él en un momento. Es como una serie de humanos que viven en esta Tierra que él, al parecer, desconocía. Y también lo que va la película es un poco que él termina descubriendo la verdadera trama que está atrás de todo lo que él está haciendo, al parecer como una rutina que mismo aparece en el tráiler, que va a la nave superior, vuelve, repara naves, etcétera, va corriendo por ahí, disparando cosas raras que se mueven también, que al parecer hay como una raza media extraña dando vueltas. Claro, que son con los que hubo una guerra importante con los exactamente, seres humanos. Muy extraño, que tampoco se sabe bien el origen ni en el tráiler, ni en ningún otro lugar, al parecer por ahora. Y él, en un momento del tráiler hay como un quiebre y él se encuentra con una bella señorita que le cambia los paradigmas de lo que él está haciendo. Siempre las minas rompiendo los huevos. Cambiando la rutina. Uno viene tranquilo. El tipo está tranquilo. Voy, reparo, vuelvo. Me veo una duchita, me veo una peli, me como una pizza, voy, reparo, vuelvo. Tranquilo. Tiene que aparecer la mina en el medio para romperles siempre rompiendo los esquemas, no queriendo cambiarlo todo el tiempo. No solo eso, aunque creo que hay una catarsis acá. No, para nada. Yo creo que encima cae del cielo la mina, ¿me entendés? O sea, como para entender, para seguir entendiendo cosas del destino, ¿no? Y acá. Y está en un ataúd, ¿sí? Sí, en un ataúd del espacio, una cosa extraña. Cualquiera. Entonces, viste, en cierto aspecto hay como un quiebre en la historia. Y él empieza como a cambiar sus paradigmas, como dijimos recién, y se puede transformar en el salvador de la raza humana. Ese es el salto en la historia. Para mí, hay una ensalada importante acá. Y sí, la verdad que hay sí. Hay una gran ensalada. La verdad que sí, sí. Hay una gran ensaladita que no sé cómo Tom Cruise, vestido de blanco, en ambientes blancos, lo va a poder resolver. Y habrá que ver qué es lo que sucede. Pero se llama Jack, así que va a ganar seguro. Seguramente. Es un nombre ganador. Los hombres que se llaman Jack ganan. No tiene traducción en español Jack, ¿no? No. Jack es la abreviatura de John. ¿John necesita una abreviatura? Jack se le dice a los que se llaman John. Posta. Posta Jack, ¿no? Kennedy, John Kennedy. Es como Manuel, Manuel como Francisco Lito, Pancho. Roberto Tito, por una cosa así. Se Alberto, le dice Jack, Beto. Beto. Beto. Francisco Pancho, José Pepe. Ah, José Pepe no lo tenía. ¿No? No. ¿Viste? No soy el experto. El hermano de Bonaparte, Pepe Botella. A ver, porque le daba el... Por eso dice, ¿lo conoces a Pepe? O si no, el que te la puso y se fue. Buenísimo. La casa... ¡Ah, otra ronda! ¿Nunca te hicieron? ¿Y el otro? No, ¿lo conoces el otro? ¿Luis? No. Él dice, ¿lo conoces a Marcelo? No, no lo conozco. El que te sacó la... ¿Qué, Marcelo? El que te sacó la foto. ¿Qué foto? ¿Cómo te gusta la... la cosa de loco? Porque no conoce a ninguno de los dos, ¿entendés? Se le encanta el pelado. ¿Barcini? Muy entonces, bien, entonces, Oblivion. A Oblivion. Doctor D, le voy a hacer una consulta. Si me permite, ¿no? ¿O está sí. muy concentrado? No, o... estaba publicando una fotito en Facebook. Ah, mira, muy bien. Me gusta cine, obviamente. Me gusta, cine. Sí, sí, sí. Pero me gusta con otras páginas. En cómo este presta atención a lo que está hablando acá el compañero Gold. A lo que ¿no se cierto? Desarrolla. La patronal es así, ¿viste? Chupa, mueve. No importa obvio. Nada. Mira, ya, ya hay. Está con los sindicatos ¿cuánto? Ricos que abandonaron a los trabajadores. Ya hay dos me gusta, mira. Dos me gusta, ¿y de quién? A ver, ¿de quién? Ah, porque mi máquina es lenta, ¿viste? Ah, bueno, mañana así que vamos si a tener una computadora al doctor D. Marina Martignano, perdón. Mi Macario Carrasquero Goitía. Te tocaron los oídos. Me tocaron el nombre. Qué lindo escuchar. O sea, es casi un honor sentir tu apellido masacrado por Dr. D, ¿no? Es, creo y, eso, que, y eso que no escucharon es mi apellido. Sueño, es el sueño de todos. Qué mejor regalo navideño que este. Tener tu apellido masacrado. Si usted por quiere escuchar su nombre masacrado por el Dr. D, llame al. Ponga un me gusta por a favor. La publicación del podcast nuevo. Muy bien, entonces. Oblivion, volvemos otra vez, aunque esta película parece bastante pedorra, porque nos vamos y volvemos, nos vamos y volvemos. Así que. Doctor volvamos. D, diga algo de esta película, a ver. Queremos su opinión. Algo. Muy buena, muy buena. Que termine el mundo ya, se por merece, favor. Se merece un churrasco. Agonía, por agonía. Favor. Por favor. Muerte. Muerte, muerte, muerte. Doctor D. La verdad, al principio, te soy sincero, me hizo. Iba a tirar el chiste de. Al principio del tráiler. Vos lo ves, y es como. Up no. A ver, Wally, ¿qué tirás? ¿Viste Wally? Que están todos afuera y sí, están los verdad, robotitos arreglando. Hay aire, bueno, hay aires, hay aires. Pero después ya se torna ahí con que hay una nave, tal negro abajo. Subrazas. ¿Estás hablando? Bueno, claro, claro, chico negro, sí, subraza. También, así estás. Arranca bien, pero después sí, parece como más geniconda. Y mira, casi se me iba a escapar. No puede, no puede. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no puede decir nada? Porque está pensando en la ficha que vamos a hablar después. Obvio. Solo en eso está pensando. No puede ni hablar dos ni nada, ni dos ni seas. Qué puber, qué puber, Yo te digo, viendo este tráiler, te puedo asegurar que si vas a ver esta película del cine, a la mitad de la película te vas a querer ir. Te vas a querer ir corriendo. Ya toda esa onda del futuro, el futuro Mac. Todo blanco, todo limpito. Están en el medio de la tierra devastada y el chon tiene la navecita toda blanquita, perfecto. Está todo limpito. Ya. Fue. La humanidad no es así. 60 años fue. Claro. Y, ¿viste? Y siguen insistiendo. Tom Cruise no puede hacer otro futuro. Si en un futuro está Tom Cruise, está todo blanquito. Todo blanquito. Es todo Apple. Es por la secta esa en la que está. Claro. Si haces película de futuro, tenés que estar vestido de blanco. Por eso. Gil. Entonces, no le pongo ficha ni a gancho, ¿no? Por no, supuesto. No, sí, se veía. Y además, bien tu... Tron es un embole. O sea, es una película. Quizás muy linda desde lo estético. Claro, desde lo estético tiene cosas que están buenas, pero llega un momento en que te aburre. Y a mí lo estético. Me aburre, por lo menos. Lo estético meramente no hace las películas. Y por cómo viene esta película, te digo que me parece que va a ir más o menos por el mismo lado. Parece, ¿no? Me parece a mí. Así que yo no le pongo una ficha a esta película. Al D no le interesa ni siquiera comentarlo, así que yo le pregunto a Goldstein. Yo tampoco le pongo la ficha. ¿Por qué? ¿Por qué me discriminan? No, estás prestando atención a otra cosa. Te discriminas solo. Te dejo con lo tuyo. 10 azotes. 10 azotes. ¿En dónde? ¿En los testículos? En los testículos. Tráeme el látigo grande, por favor. No. El trailer me aburrió un poco. Y me pareció que hay muchas cosas. Sí, encuentra la minita, y hay esta tribu subterránea, y los monstruos. Malos, y la gente que cae del cielo. No, y además, supuestamente, para los que labura él, que lo garcan aparentemente. Sí. O sea. Muy extraño, muy extraño. El chabón baja y analiza y se mete en bardo. Es Wally. Como decía el doctor D. Sí, no sé, muy extraña. Y la verdad que yo creo que irse tan hasta adelante en una película de hoy, pierde un poco, porque más adelante justamente vamos a ver en el podcast, como sin irte tan al futuro, podés contar una historia que esté piola en un mundo semifuturístico o no. Tomá, seguí tirando los papeles. No lo sabemos. No lo sabemos. Así que yo no le voy a poner la ficha porque me cansó esto. Me más pudrió. De lo mismo. Más de lo mismo. Y se junta también con una película que plantea algo bastante extraño y similar, que es otra gente que trabaja también en los ambientes del futuro, que es este Will Smith, que va a hacer una película que tienen que viajar con el hijo, que son los últimos habitantes de la Tierra, una cosa muy extraña también. ¿Tú leyenda? No, pero también le pasa eso a Will Smith, ¿no? Que trabaja en películas de ese tipo. Así que no le pongo la ficha. No se lleva ficha entonces esta película. Veníamos como arriba y ¡pa! Un bajón. ¿Viste los baches? Como el que está acá, Rivadavia de Carabobo. Sí. Que la repavimentaron 3 veces en los últimos 4 años y tiene un agujero. Vos lo botaste, en el medio, jodete, en el medio, en el medio del cruce. Vos lo botaste. Entonces, no se lleva ninguna, no solo cero, ninguna ficha, ni siquiera un comentario positivo. Mínimo nada. O sea, un desastre. Habría que ver, ¿no? Porque siempre este tipo de películas dilapidan una buena novela. Mira, yo te digo la verdad, no pongo la mano en el fuego por ese cómic editado por Ringambonga Comics. Ok. Pero yo creo que debido a este comentario que acabamos de realizar, se va a suspender el estreno de esta película. Por lo menos en Argentina no la van a traer. Es muy probable. En el mundo de habla hispana. Porque saben cómo somos instaladores de opinión, ¿no? Gestores de golpes de Estado. Por supuesto, por supuesto. Nos así va a caer, que ustedes son del grupo. Está bien, listo. No se lleva ficha entonces esta película. Y ahora sí, a ver al nene. El momento que dale el caramelo. El nene de estaba esperando desde que empezamos a grabar este podcast. Disculpame, pero no, estás equivocado, chiquita. Ah, ¿no? Yo estoy esperando la comida, tengo hambre. Bueno, hablá un poquito más cerquita del micrófono. ¿Y cuando si no quieras, quiero, ¿eh? No cuando quiero, quiera, no, quiero. Listo. Nadie le interesa lo que se escucha decir de todas formas. Se escucha perfectamente. De todas formas, nadie le interesa lo que vos tenés para decir. Exacto. A ver, momento, mirá. Dale, ponete de pie. Estamos muy cantores hoy, ¿eh? Hoy estamos. Sí. O estúpidos, una de dos. O las dos cosas juntas. Es que qué mejor forma de terminar de llegar al fin del mundo que cantando. En bolas. Por eso. Y la banda siguió tocando, desnuda. Cantamos la Lobilla Rebelde. Ay, qué lindo tema. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Paso, loco, está dando el paso. Ay, qué momentos aquellos, ¿eh? ¿Qué tenés para nosotros hoy? Mira, ¿te gusta? Dale, Doctor D, dale. Ahora llega el turno a la nueva película de J.J. Abram. ¿Qué estaba Abram, sus 7 hijos. ¿No conoces ese juego? No, ¿cómo es? A ver. No importa, es un juego por visual. Por a ver, ¿cómo es? Me tengo que desnudar para hacerlo. Por favor, a ver cómo no es. No puedo. Por favor, a ver. No, hoy no traje pito. Estoy incompleto. ¿Viste sin el perro? No lo enrosqué hoy, no lo giré. Vamos a hablar de Star Trek Into Darkness. ¿Dark qué? Sí, le mandé la cara a cualquier lado. Ya estás como loco, ¿eh? Mandás la cara por cualquier lado. En realidad no la quería ni pronunciar. Claro. Quiso decir In the Darkness. La retiene tanto que el subconsciente la suelta, ¿viste? Claro, de ese claro. Muy Into bueno. Darkness. Es más, Star Trek es con C para él ahora. Star Trek. Star 3. Into the Darkness. Con una traducción al castellano horrible que se llama En la oscuridad, Star Trek. O sea. Está bien. No. In the Darkness, en la oscuridad. Star Trek, en la oscuridad. Bueno, al principio, en la oscuridad, Star Trek. Y no. Por ahí vaticina, ¿no? ¿Qué es vaticina? Vaticina el vaticinio. De lo que le sigue a esta película. Qué vati importante lo que estás diciendo. Gracias. Déjeme bueno, la cuenta por acá, por favor. Anotalo a mí. Con guión del equipo del dúo dinámico de Roberto Orsi y Alex Kurtzman, ¿no? Que dirigieron la gran lotería de guionistas, le dio a estos muchachos. Porque sentido no va a tener, pero capaz te divertís o capaz no. Algo parecido a la primera. Que tuvieron, claro, el guión de la primera película de Star Trek, la anterior. Claro. Cowboys and Aliens. Uf. Y tenemos lotería, a Damon Lindelof. Que viene de Prometeo y también de Cowboys and Aliens. El rey del guión ininteligible, ¿no? Como la palabra misma. Claro. Ininteligible, ¿cómo era? Ininteligible. Indetergente. Bueno, con repite en papel, Chris Pine, Zachary Quinto, John Chu, Bruce Greenwood. ¿Hay alguien Simon que se haya bajado? No. Están todos prendidos. No, soy Saldana, Carl Urban, Glorioso McCoy. ¿Cómo le fue en la recaudación a la película? ¿Bien? Pregunta inremable número 1 de la noche. Va para Goldstein. Bien, pibe. Si no, mira la segunda parte. Bien, pibe. Bien. Alicid, ojo. ¿Quién? Una rubiecita interesante. Y bueno, y que no se estrena en agosto del 2013. No Fal- puedo está decir mucho. No se pueden precisar detalles. Mientras vemos cómo corre. Agosto del 2013. Peter Wheeler. ¿Es el Peter Wheeler, Peter Wheeler? ¿Quién? Ah. ¿O es otro Peter Wheeler? A ver. Dudo que haya otra persona del mismo nombre, pero... Puede pasar. Porque hay un montón de Juan Carlos López. Yo conozco tres Juan Carlos López. Uno que lo inventé yo, otro que lo inventó mi mamá, otro que lo inventó Peter Wheeler, sí. Según la secuela de Star Trek, el 5 de diciembre del 2011, nota que escribió Don Barcini. Hace un año, Peter Wheeler se está uniendo a Star Trek. Peter, suma mucho. Bueno, en esta película la Enterprise vuelve a la Tierra. ¿De qué carajo se trata esto? Por favor, a ver. Estás agresivo. No, quiero saber. A ver, decime el guión profundísimo. Voy a tratar de adivinar la sinopsis, ¿no? Porque es una mejunje de ideas. Pará. ¿Cómo? ¿Vos no te sabés ya de memoria de qué se trata esta película? Obvio. Siendo fan, entonces, obvio. Siendo trekker. Perdón. Registrado es con más, carnet de socio, ¿no? Sí, no me acuerdo el número de socio de Starbase Tango. ¿Podés explicarme dónde proviene esta historia? De las cabezas de Robert Orsi y Alex Kurtz. Pero es una historia que ya existía y los guionistas adaptaron. Ahora vamos a ver. Okay. Ah, yo te voy a tirar mis ideas. Esa es su teoría. No, pero tengo otra. Otra. Siempre es la realidad del mundo y lo que sucede en la cabeza de Doctor D, ¿no? La realidad aparte. Y Doctor D. Como aparte. Por eso, ustedes están viviendo en mi realidad. En realidad, el mundo se acabó. En mi realidad. Ah, esto es como un purgatorio. Exacto, es una burbuja. Una burbuja. ¿No? No, Bruja, donde grabamos podcast constantemente. Hasta el fin de los tiempos. ¡No, mi Dios! ¡Muerte! ¡Muerte! Muerte. Mátenme, soy un torso. No hablen los torsos. Posta. Podcast. Bueno, ebrios, por favor, pueden continuar con la película. Qué bueno que estás tomando. Sí, por favor. El brindis adelantado, ¿no? Se atragantó el puto L. No, se atragantó. Se atragantó y no con agua. La tripulación del Enterprise vuelve a la Tierra, pero descubren que hay una fuerza devastadora desde el centro de la organización que está destruyendo todo, ¿no? Un topo. Exacto. Paralelamente. ¿Por qué? Pará un poquito. No vi la película todavía. Qué falta un maldito mes. No, qué precoz. Sí. Ya. Paralelamente, el capitán Kirk, Chris Pine, tiene que meterse en una zona de guerra. Obviamente, debe ser un momento en una zona de destrucción a raíz de todo este quilombete. Para perseguir a una persona. ¿Están en la Tierra ahí? En la Tierra, exacto. Y tienen que poner a prueba todo el amor, la amistad. Y Kirk tiene que mantener. Cuidar a su única familia que le queda. La tripulación de la Enterprise. Podemos ver en el tráiler toda destrucción aparentemente realizada por una organización a la cual su cara es un muchacho que dice llamarse de otra forma. Pero a lo cual, para mí personalmente, como Juan Carlos López se llama, para mí es Khan. Es Khan, que se está vengando por algo y está destruyendo todo. ¿Cuántos años en el futuro se plantea este universo del Voyager? ¿Del Voyager? Del Star Trek, perdón. Y esto del 2200 y pico, si no me equivoco. Ah, o sea, en 200 años... 2300, okay. Por ahí. Bueno, en teoría, si querés, en la línea de tiempo de Star Trek, en 1996... Acabas de abrir la caja de Pandora... En 1996 jodete, solito te dejo, se produce la Tercera Guerra Mundial y la cual estamos dominados por unos supermanes, entre ellos está Khan, el cual logran atrapar en el 1999 y lo sueltan en el espacio en una nave junto con otros supermanes, hombres con superfuerza. En la serie original lo encuentran, la tripulación de Kirk lo encuentra. Se trata de apoderar la nave, lo engañan y lo dejan en un planeta olvidado tantos años hasta que vuelven Star Trek II, La Ira de Khan, del 82. The Wrath of Khan. Exacto. Donde está la famosa escena de ¡Khan! Exacto. ¿Se la banca la película? Sí, muy buena. Y a lo que voy, en la serie, en Star Trek La Nueva Generación, en la primera temporada, que es un plot que dejaron olvidado y no lo retomaron en ningún momento de las siguientes seis temporadas, hay como una, hay una de dentro de la semilla de la Federación Unida de Planetas. Hay unos, la nueva generación, la nueva generación es la de Jean-Luc. Sí, la de Patrick Stewart, de, ¿no? No, para la gente que no está muy al tanto de la serie, para que entienda. Exacto. Ahora Khan, que es, tiene vida eterna también. Y sí, con, ¿por qué? Y porque en 1995 sí. No, pero quedó criogenizado, tenés razón. No, claro, eso, está criogenizado. Yo pensé que vivía eternamente. Estado, yo también entendí que vivía eternamente. No, es verdad, no, claro eso. Pregunta, ¿la nueva generación cuántos años después de 80 final? años, 75, 80 años después que las de la última película de la tripulación original. O sea, donde ya estaban todos con buzarda, viejos hechos. Sí, mejor. Que eso pasa en Star Trek 7, la Generations. La bueno, en la primer temporada. En serio. Hay un plot donde hay unos bichos parecidos a unos, ¿cómo se llama esto? Escorpiones, que se meten adentro del cuerpo de las personas y desde el centro de la Federación quieren destruir todo, tirar todo abajo. Los controlan. Los controlan y se apoderan del cuerpo, los controlan y quieren destruir toda la organización. Dura dos capítulos y lo dejaron ahí. Y se ve que al final del capítulo se escapa uno de los chobis, como diciendo, tipo, volveré. Y quedó ahí, nunca más retomaron eso. Moriremos otra vez. ¡A cantar, puto! Y nunca retomaron eso, que hubiera estado muy bueno. Después se enganchó con los Borg, hicieron con eso. Esto, al ver que hay una, como es una fuerza incontrolable dentro de la misma organización, me da como... Te remite a eso. Exacto, a, como ese chobi que... Las puntas secretas de Doctor D son estas, ¿eh? Por un lado, tenemos un... Hay una punta secreta que no quiero conocer. Un posible protocan, no es tan secreta esa. Tenemos, por un lado, un posible, una especie de Khan, tal vez. Por la forma de hablar y por todo el quilombo que hace, ese claro, es Khan. Como que está... Por más que digan que no es Khan. Está maquillado. Nadie, no pueden engañar a Doctor D. Nadie. Y por otro lado, esto de... No lo digo yo, ¿eh? También tengo respaldo. No lo digo yo, no lo dice nadie. También lo dice el Insemíope y toda esa banda loca. ¿Quién? La banda loca de Star Trek. Banda loca de Star Trek. Viene tres. Todo del orto, vienen dando vuelta por... con los son trapos, tres, agitando, claro. Y entre los tres pesan 1.300 kilos. Más que el trasero de Goldstein. Y ya es mucho. Ok, entonces no estás muy seguro de la trama. Ahora, al margen de eso... No, porque son como dos cosas. Claro. Y lo cual me tiré esas dos puntas para al mí. Margen de eso, yo quiero saber, porque después de que salió el tráiler, hubo impresiones instantáneas de Doctor D por mail, que yo quiero que vos las se las transmitas a la audiencia. ¿Cuáles fueron esas impresiones? Y bueno, ¿qué te pareció el tráiler? Es muy probable que cambie de opinión. Conste que intenté armar algo copado, ¿no? O sea, a ver, ¿qué disculpame, te pareció? No fue copado lo que ¿qué te pareció el trailer? Vomite toda su experiencia. O sea, al margen del guión, el tráiler en sí, ¿lo viste? Dijiste grosso, una cagada. No, lo vi como todo quilombo, todo machaca. Es como, es una mezcla de... Tenés un poco de quilombo en la Federación de Star Trek 4, un poco de, bueno, el quilombo de Khan de Star Trek 2. Es como, son varias cosas, varias puntitas. Como varias remakes, homenajes a lo largo de toda la, claro, aparece la película. Háblame del final del tráiler. De la caída. Ah, bueno, que la caída que cae el Enterprise al agua. No te puso los pelitos de la colita, no se te pusieron. ¿De dónde proviene eso? O sea, ¿qué te trae a la cabeza? ¿Por qué? No sé. ¿Alguna sucedió algo así, no? No, el Enterprise al sumo en el Star Trek 3, ¿no? Esa imagen desgarradora del Enterprise autodestruyéndose y cómo Kirk, McCoy y Scotty lo ven caer adentro de la estratosfera, prendido fuego. Es como, eso es desgarrador. Es como desgarrador. Que era el fin de una era. El fin de una era. Lo cual después en Star Trek 4 les vuelven a dar la misma nave, ¿no? Qué loco. Raro. Por más sin que ningún tipo iba de explicación. Era mala. Teníamos los planos. La construimos de nuevo, Mac. Pero no, la verdad. Pregunta, ¿no? ¿Qué? Ya que estamos en sí. el tema. ¿Te copa este universo Trekker starwarizado que están planteando JJ? Vendido. Vendido. O sea, pues, discúlpame. No, para. A mí te digo, me gusta. Te digo a qué voy. Bancate el phaser. Históricamente, según tengo entendido, porque no soy un experto, ¿no? Star Trek era un poquito más sci-fi dura, digamos. O sea. Era como dijo Abrams, como dijo JJ. Star Trek era música, es música clásica y Star Wars es rock and roll. Ok, no quiere decir nada eso. Bueno, ahí está no la Enterprise decir cayendo. Absolutamente nada. La Enterprise cayendo al agua. Decir que Star Trek es música clásica no tiene sentido. A lo que yo voy es que Star Trek generalmente era como un poco, hablaba más sobre era más política, tenía más más sentido. Bueno, listo, está bien. Yo estoy dándole. Yo no, no, yo por no, favor, más. Y ahí, que Star Wars. Ahí agarran balde y me tiran agua de ir arriba del bote. Más sentido que Star Wars, disculpame. Más sentido que Star Wars, indudablemente. Digo que generalmente Star Trek era más de poneme el phaser en nivel 345, virame 35.000 grados hacia el nordoreste, y ahora es más de así, en la, según JJ. ¿No? ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir? Sí, sí, sí, me mató toda la descripción. ¿Te cabe eso? Gracias a Dios que está grabado. ¿Te copa sí, eso me gusta. O preferirías más le, es que ya las la últimas películas de la nueva generación eran más como vos decís, ¿no? No, era más. Sí, no, la última. O sea, la última buena película de la nueva generación fue la 8. La 2. La 8. La 1. No, dije la nueva First generación. First Contact. First Contact. Fue él. Es el tope. Después empezó a decaer la. Vos que estás en la movida, vos que estás en el ambiente. La pomada. No, la pomada. Vos tenés la pomada startequeriana. ¿Les copa esto a los Trekkers? Sí, sí, sí, sí. Sí, ah, sos sí, una manga de vendidos. Porque mantiene el espíritu de la serie. Tuvo la Banelco por ahí, ¿no? Tingui, tingui, tingui, comprando. Tiene el espíritu de la serie, no es tanto en el espacio, hay tirito. La primera no tuvo tanto el espíritu de los de las primeras no, películas. Tiene, de sí, sí. ¿Sí? No, no, de la serie no. Te estoy diciendo, la serie de los 60. Yo que no vi ni la serie de los 60, ni a los 80, ni 90, ni ninguna. Vi las primeras 5 películas y la mitad la de las 6. Ah. La serie no hay completa. Bueno, y después viste la 10 conmigo allí en la facultad. La 10, la que está un jovencísimo. ¿Cuál? El que hace de Picard, el clon de Picard. El que es el malo en Bane, en la última de Batman. ¿Cómo es? Como de Bane. John McLean. se fue. George Rantinson. Bueno. Tom Hardy, ¿no es? Tom Hardy. Tom Hardy. Posta, está re chiquito, Hardy, joven. Chiquito, bueno. Es igual. En la primera vi mucho, mucho homenaje. Tiene mucho homenaje. Y de cosas final, que conozco del señor D, ¿no? Por supuesto. Esa música. ¿Apareció final el phaser en la película anterior? Sí, los phaser de la serie original, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, las pistolitas. Y eso ya lo dije, pero. Sí, Goldstein está en otro lado. Sí, sí, al ya lo final sé. De la película. Sí, lo claro, lloré con la música al final. Sí, sí. Qué heavy, boludo, por Dios. Posta, me emocioné con la música al final. Fuerte. Esa música es. Fue muy fuerte. Fue volver a ver. Comegamos el tema de sí, sí, ¿no? Bueno, pero para llorar es como. No, no llorar, sino los ojos con lágrimas. No, no, no, llorar. Llorar. Los pelos. Eso se llama llorar. Está bien, vos porque sos de lata, no tenés corazón. Yo me pregunto si eso le pasó a algún fan de Star Wars con las últimas películas, ¿no? Sí, lloró de tristeza, de no, ¿cómo es esto? Pero bueno, vos fijate lo que levanta, lo que genera Star Trek. Y vos. Eso. No, no sé. Para mí no. Entonces, redondeando todo esto. Vamos a dejar al Doctor D para el final, aunque ya está medio cantado. Sí. Usted, Goldstein, ¿le pone ficha o no a esta película? Sí, básicamente le pongo la ficha porque viene de la anterior y la anterior me gustó bastante. Entonces, apuesto a que va a seguir como en la misma línea contando una historia en esta trama nueva del mundo Trekkie que me pinta que va a estar buena. Entonces, más que nada es como la ficha en continuado del anterior, que parece que mucho no se va de los parangones que ya había planteado, entonces vamos con ella. Así que es una ficha de que viene con la anterior ya, prácticamente. Pero sí, se va con la mía. Lo están apuntando con el phaser de la espalda. Claro. Yo le voy a poner ficha también, siguiendo un poco la línea goldsteiniana de pensamiento, ¿no? La primera está muy buena, muy entretenida. Sí, se banca la revisión. Sí, no le pidas una historia de mucho, pero tiene muchos gags de las películas clásicas de la serie. Tiene, para mí, lo más logrado que tiene la película, que lo comentamos en su momento, que creo que hablamos, ¿no? De la película. Sí, sí, cuando sí, recién anterior. Las caracterizaciones están muy bien logradas. El cast es sí, un. Sí. Cierra por todos lados. Y hasta te terminas encariñando, claro, un poquitito. Todos los actores están muy bien y representan muy bien los personajes de la serie clásica de Star Trek. Entonces, teniendo eso en mente, y Abrams que. Maneja la dirección. Maneja la dirección. No le pida sentido al guión con estos muchachos. No, en absoluto. Ya eso lo descartamos. Va a ser algo medio ilógico, pero tal vez con Abrams dirigiendo te vas a divertir. Bastante tenido. Le pongo una ficha. La ficha está. Está puesta. Ahora. No vamos a decir que hay como que mucho, viste, suspenso en esto. No. Pero bueno. le voy a preguntar a Doctor D, que encabezó, si no me equivoco, la movida en el 90 y pico para 97, que se estrenara, ¿no? Star Trek First Contact en el cine Metro. Para que se estrenara acá la película. Estuvo ahí en manifestaciones, huelga de hambre. ¿Te parece? Y lo lograron. Ahora se queja. Ahora y se lo queja. Logró. Lograron se estrenó, que se estrenara. Y la vi en el cine. Se estrenaron en un cine la película. Quiero adelantar mi ficha, sí, poniéndome en ambiente. Por favor. ¿Ese es el sonido de un phaser? ¿Es un pájaro? No, es un en el comunicador. El tricorder. Ah. ¿No? Muy bien. Enterprise, come in. Kirk to Enterprise. Bueno. Se volvió a abrir. Pero estas mierdas viejas que no funcionan. No, no, va a explotar, va a explotar. No, no. Son tres botones y no sabes cuál tiene que apretar. ¿Te das cuenta cómo son los triquis? Ay, no puedo. Bueno. Le pongo la ficha. Le pone la ficha. Le pongo la ficha con todo. Con toda la esperanza. Con esa sangre verde vulcana que caracteriza a los seres onda Barcini. Así que sí, le pongo la ficha. A mí me parece que va a estar buena. Que por más que digan que no, ese muchacho es Khan. A mí no me joden. A vos no, no te me grupen. Van a engañar. No te engrupen. Y si no, no puedes desengañar a Doctor D. Si no llega a ser Khan, vamos a ir una gorda. Con una gorda al obelisco. Vamos a prender fuego. Todo. La bandera. ¡Qué fuerte! La bandera. Ese andamio que pusieron al costado en vez de guardar. ¿No viste que no hay árbol de Navidad en el obelisco? No pusieron. No. Pusieron sí, pero que el año pasado lo incendiaron, así que. No, el que incendiaron fue el de Plaza de Mayo. Bueno, es lo mismo, incendiaron algo. Sí. Silencio. Bueno. Pero sí, yo le pongo la ficha. Y quiero cerrar este comentario, este momento, ya con algo que estuvieron mencionando durante el podcast. Así que vamos a tirar unos phasers de salva al aire. Phasers de salva al aire. El festejo Trekkie ha llegado a momentos escalamitosos. ¿Qué fue eso? Se quedó sin batería. Se quedó sin batería el phaser. Presionale la potencia. Muy bien, cada vez más fuerte. Así que con esto nos despedimos, ¿no? Hasta el próximo trailer que va a mencionar el M. Va a explotar. ¡No! ¡Explotó otra vez! Se sobrecargó. ¡Qué berreta que ¡Qué es berreta eso, hace ¿eh? Phaser de verdad! No anda el intercomunicador. No anda el phaser. Desastre. Ay, ay, ay. Pero bueno, saliendo un poco acá, de... Acá no decís, se lleva tres fichas, todo eso no. No, no, no, no, no, no, está bien, está bien, está bien. ¿Para qué? Para nosotros sí. Está bien, pero bien que le pusiste la ficha vendido, ¿eh? Sí, sí, sí. No, hoy le puse la ficha a la primera de Michael Bay, así que todo puede pasar. Es el fin del mundo, está cantado. No, está eso cantado. Demuestra que el señor Goldstein es un tipo íntegro, es un tipo íntegro, es un tipo que no tiene preconceptos, sino que si algo querés, está bien, listo. Like a virgin. Partiendo de Star Trek en la oscuridad, sí. Salimos un poco hacia la luz, tal vez hacia el sol, hacia el cielo, el aire. Hablando de canes y supermanes, claro. ¿No? De la Tierra. Así es, estamos con el original, el first Superman, ¿no? Exactamente. Nos referimos a Superman, el hombre de acero, el regreso de Superman al cine. Regreso. No, por el primero, el regreso. La re de Superman. Exacto. ¿Viste, Doctor D? El regreso de Superman al cine, donde esta vez, obviamente, a ver, los de DC estrenaron la anterior, ¿no? De Superman. En el 2006. Superman Returns, justamente. ¿Vieron cómo en el medio venía Marvel y sacaba película de cualquier héroe pedorrón y la metía un golazo absoluto? Dijeron, bueno, ya fue, a ver. Estuvieron mirando todas las películas de Marvel y dijeron, ahí, copiémonos un poquito de esto, o sea, es esta la onda. Entonces, ¿qué hicieron? Lo único que nos garpa es Batman. La Batman de Christian Bale, ¿no? Exactamente. Ya fue, traigámoslo a Nolan, que por lo menos con su... Que diga algo. Garpémosle para que nos deje poner su nombre en un afiche. Algo tiene que mejorar. Listo. Por lo menos la gente va a ir porque es de Christopher Nolan, ¿viste? ¿Viste? Bueno, como dice todo el mundo, la Superman de Christopher Nolan es así, está instalado. Va a ser el Superman más real, boludo. Superman vuela, boludo. Es un alien. Entonces, ¿qué hizo Christopher Nolan? Dijo, no, a mí no me van a ensartar para dirigir esto. Traemos a alguien que pueda dirigir más o menos bien. Puede meter mano. Más maleable. Así es como apareció... Nuestro amigo personal. Señor Zack Snyder, ¿no? Director de Watchmen, de la controvertida Watchmen. 300. Sucker Punch. Sucker Punch. Que de la cual hemos hablado, ¿no? Por supuesto, hemos hablado. Para traer nuevamente al cine a Superman en vistas a una liga de una posible Liga de la Justicia para el 2015. Harán referencia en esta película. Creo que no. Yo creo que sí. Si son piolas, claro. Si aprendieron algo de Marvel, lo van a hacer. Quiero pensar, ¿no? Pero ¿sabes que bien no que estaría que aparezca un Christian Bale, ¿no? Ahí como diciendo. No, ¿sabes yo que, ya me fui, pero dejé a alguien. No, ¿sabes que dicen que para la película de Liga de la Justicia están tanteando para que sea Levitt? Claro. El Batman. Y debería. Que no está mal, está... Yo creo que las películas de... Nos estamos metiendo en otro terreno, ¿no? No importa. El universo es... batmaniano de Nolan no pega por ningún lado con nada sci-fi ni de fantasía. No, en absoluto. Nada. O sea, Superman ahí no pega nada, cero. Ya sé, obvio. Digo nada más, ¿no? Pero bueno, volviendo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos a Henry Cavill haciendo de Superman... Bastante bien se lo ve, debo decir. Sí. Es que, viste, uno está acostumbrado a la cara de Christopher Reeve, viste. Más o menos, yo no estoy tan acostumbrado. Digo que en su momento me copaba más el de Lois and Clark. ¿Cómo acuerdo el nombre de la Calvin. ¿En el momento? No, Calvin no se llama. Kevin. Clevin. Bueno. Dean Cain. Tomá, viste. Estaba fusionando nombres. No. Dean Cain y la serie me copaba mucho. Sí, sí, estaba. Y bueno. Ni siquiera tenía el flequillito. No es porque estaba. O sea, no tenían la DC, no es porque estaba Terry Hatcher, no, para nada. Pero en este caso está Henry Cavill haciendo de Superman Clark Kent, donde tenemos además a Amy Adams, salió los Muppets. Diane Lane y Kevin Costner, que hacen de sus padres. La Lawrence Fishburne, que hace de Perry White, ¿no? Perry White es black. Russell Crowe, que hace de su padre kryptoniano, extraterrestre. Jor-El. Y Michael Shannon, que para variar hace de malo, ¿no? Bueno, que está muy bien en The Boardwalk Empire. La serie de... De HBO. Exacto. Bueno, si alguien quiere ver a Michael Shannon no haciendo de villano en una película muy zarpada. ¿Cómo se llamaba la película del Michael Shannon que tenía los sueños? La de la lluvia. En vivo. Tiempo real. La película de la lluvia que el chabón tenía sueños, pensaba que estaba loco. Tun, tun, tun, tun. No, cualquier cosa. Vamos a explicar mientras M está haciendo un llamado hacia el más allá. Hacia el más allá. Viste cuando te dicen, tenés una ayuda, o lo decís y perdés, o llamás. Claro, usás la primera del teléfono. Cuando llamás te dice, no sé. Y te da ocupado. Te tienen que decir Michael Jordan la respuesta y te dicen Beatriz Salomón, o sea, cualquiera. Bueno, más o menos, vamos por ahí. Mientras hacen un gestito de, claro, ¿qué querés decir? Take Shelter es la película. ¿La traducción? Toma refugio. Según IMDb, atormentado, pero... ¿Y de qué va esta película? Cualquiera. La película se trata de un muchacho que... protagonizó Michael Shannon, ¿no? Es el protagonista. Que de pronto comienza a tener sueños de una especie de fin del mundo, digamos. Para variar. Muy sutil, ¿no? Ahí se acordó, el teléfono se acordó. Ahí está, se acordó. Entonces, siente la necesidad de construir un refugio antinuclear en su jardín. Pero no tiene forma. He visto el trailer. No tiene forma de justificarlo. Son los sueños que tiene. Espectacular. Y en el medio hay toda una cuestión que se va desarrollando, ¿no? Pero la película en sí no trata específicamente, no es una película sobre el fin del mundo, sino sobre el tipo este que hace el shelter. Claro, te explica muy bien cómo reacciona o cómo hace una persona que tiene, por ejemplo, o sueños premonitorios, o no sé, puede ser cierto llamado divino, si querés. ¿Cómo haces para volcar eso en el mundo real? Cuando, exacto, te das cuenta que te sigue presionando, incluso diciendo, ok, estoy loco, no estoy loco, todo el mundo piensa que estoy loco. ¿Cómo haces para vivir con eso? Muy bueno. Llevarlo adelante. Excelente película. Jeff Nichols, altamente recomendada. Si quieren ver una película de Michael Shannon, Entonces no hace de villano. Take Shelter, ya saben, ¿eh? Listo, lo dejamos ahí. Perdón. Volvemos al tema que nos... Te pongo un paréntesis. Por supuesto. Comentario en Ostromax, Facebook. Sí. Diga, a ver. De Martín Laporta. Ah, al fin te tocó un apellido en castellano, ¿no? Imagino que será el Hobbit tema de debate. ¿También harán referencia a aquellas películas apocalípticas? Goldstein, te amamos en Uruguay. Tengo unos fanáticos con el mate ahí preparado. Ricardo Tobar, saludos a todos. Volvemos. No se la jugó, Ricardo. Más tenemos los me gusta de Ricardo Tobar, Sebastián Aría Vargas, Leticia Sierra, Matías Bowles y los dos nietos que pusieron me gusta. La comunidad demasiado llenística cada vez se agrande más. Impresionante. Atraviesa las fronteras. Como el SIDA. Como una enfermedad asesina. Apocalíptica. Regresando a esta película, tenemos un guión de David Goyer, que hizo casi todos los guiones de todas las películas de DC prácticamente. Además de otras para Marvel también. Es un vendepatria. Y Christopher Nolan, por supuesto, metió mano ahí. Y dirigida por Zack Snyder, como ya lo hemos comentado. La ficha que le pongo a Zack Snyder como hombre, como ser humano, es muy grande, ¿eh? Lo banco mucho. Este le pone ficha a Liam Neeson, a Mark Wahlberg, sí, a Woody Harrelson, Zack Snyder. Son cuatro de 60 millones. No hay, nunca tanto. Menciona mujeres. No, tengo, ¿eh? Ya hemos hablado de esto. No sé. Muy bien, Superman, el hombre de acero, ¿no? Dirigida por Zack Snyder. ¿Qué nos cuenta la película? Sí. Tenemos a Superman, a Clark Kent, que es Superman. A Kal-El. Muy bien. ¿No? En este mundo que todos conocemos. Donde piensa, ¿cuál es mi lugar en el mundo? Yeah. ¿Debo proteger a la gente? ¿La gente quiere que yo la proteja? ¿Qué debo hacer con estos poderes? Nuevamente el drama existencial. ¿Smallville? Está. ¿Smallville? Está ahí. ¿Qué hago? ¿Voy? ¿No? ¿Sí? ¿Salgo? ¿Defiendo? ¿No defiendo? Y en el medio aparece el general Zod, encarnado por Michael Shannon, que dice... hola, ¿qué tal? Vengo a sembrar caos y destrucción. Con un peinadito a lo San Francisco de Asís, ¿no? Hola, vengo, claro, a romper culos. Exacto. Vengo a romper culos. Lo cual seguramente generará que Clark Kent deje de llorar y vaya a enfrentarse. Al frente, ¿no? Que es si lo que hombre. Algo que queríamos y que todos reclamamos de la película anterior, que era, ¿dónde están las mega batallas espectaculares, no? ¿Dónde está Superman? Exacto. Where is Superman? Bueno, creo que ese punto lo tenemos más que cubierto con el señor Zack Snyder dirigiendo. Gracias, Zack. Y hay un par que ya se ven en el trailer. Tengo algunos highlights. Sí, hay como un par de momentillos. Entonces, les consulto a ustedes. A ver, díganme sus impresiones. Luego de ver el trailer, ¿qué les pareció? Ay, me pinta. El primer trailer pintaba que va a ser todo, todo así. Sí, Y ahora, el principio, ahí Clark flotando en el, como esa, nadando, flotando bajo en el agua. Jesucrística, nuevamente, flota bajo, ¿no? El agua. ¿Cómo se flota arriba? ¿Cómo? Se flota, sí, arriba, flota abajo. El agua. ¿Y entonces cómo está? ¿Bollando te gusta? No, cebolla arriba del agua. Abajo del agua se nada. Con se bucea. No, pero está quieto flotando abajo del agua. No flota abajo, bueno, del agua. Bueno, describime qué está haciendo. No, está arriba, está subiendo. Ascendiendo, entonces. Ascendiendo. ¿No está flotando? No. Ok. Me encanta. Entonces, ese también, ahí después que la nenita dice, ay, yo vi morir a Clark, es como que... Y después Clark mirando, ya adulto, ¿no? El micro, pasar como recordando ese accidente que tuvo de chico, que donde supuestamente murió. Ahí también me pinta medio, pero ya cuando está en la Antártida, o sea, en la Fortaleza de la Soledad. ¿La Fortaleza de la Soledad es en la Antártida o en el Polo Norte? ¿En el Polo Sur? En uno de los polos otra industriales. Pregunta inremable de Goldstein. ¿Sabes que no tengo ni idea? ¿Me vio en el Polo Sur? Disculpen, por ser así. Es en el freezer del M. Creo que es el Polo Sur. Mejor, está cerquita de Argentina. Igual sabés que ya es al Polo Norte, caminás un poquito y estás en el sur, ¿no? Circular. ¿Cómo? Nada. Dale. Bueno, eso como que va abajo. Pues ya, bueno, esa parte de la Fortaleza de Soledad, donde él ya está con el jetra de Superman, va caminando, se agacha para... ¡Epa! Para tomar impulso y volar. Eso no sé cómo hace que empieza todo a vibrar. Sí, en Matrix ya la vimos, pero sí. Sí. Ahí como que directamente ya, con el traje de Superman ya levantó. Me hizo un poco de ruido el general Zod cayendo, llegando en una nave. Está bien. ¿Cómo va a llegar? Está en lo justo. En un Citroën. Se me quedó sin batería. ¡Negro! ¿Me empujá? Va a puentear, ¿tenés cable? Entonces, ahí me levantó. La verdad que le tengo un poco de fe. Espero un tercer tráiler. Vamos a contar el teaser como un tráiler. Un nuevo tráiler para firmar esa fe que le tengo. ¿Qué te reís? No, me río de la ansiedad de la ficha. Sí, la ansiedad fichística. Es la primera vez que me pasa. Ficha, es la primera vez que me pasa. Te lo juro. Pero yo no dije nada. Fumando un cigarrillo, ¿no? Te delata la cara. Claro. Te delata la cara. Yo creo que hay un par de escenas piolas. Sí, hay una de una batalla. Vamos a hacer un punteadito. Dale. Escenas piolas. Tengo tan fresco, pero dale. Bueno, lo dejamos acá de fondo, ¿no? Dale. Vamos a hacer un recorrido. No existe la live. Pausa. Un recorrido live vamos a hacer. Dale. Arranco con el logo de Warner, ¿no? Sí. Legendary. El de 5 pies. Ahí medio. Es un repaso, en vivo del trailer. Eso yo decía, ¿ves? Estaba como hundiéndose. Esto es posición. Para mí está flotando. En lo que está en la película anterior, está siempre. Para mí tiene una reminiscencia a los creadores de Superman. Los lápices ahí en el trailer. Ah, listo, ok. Buenísimo. Los creadores de Superman. Claro, alguien se tira un cohete y es una referencia a los niños, ¿no? Que se hacen encima. Bueno, como vos digas. Bueno, entonces el agua, ves el micro que cae. Sí, acá ya hay una piola que es cuando está hablando con su padre de chico. Sí. Y le dice, y pasa que el autobús se cayó, ¿qué iba a hacer? Los tenía que dejar que se ahogaran, y el tipo le dice, y a lo mejor sí. ¿Viste? Claro. Como ahí se empieza como a sembrar cierta dicotomía entre si me pongo las pilas o no. Claro, hacer lo que algo con esos poderes. Exacto. Que es está bueno. Es como la gran está plantado en Smallville eso. No, estaba planteado en Smallville. Somebody save me. No, eso en Smallville no estaba. Eso era algo que pensamos que tal vez iba a estar en la anterior, en Returns, y tampoco estaba. Es como el gran origen del héroe, por decirlo de una forma. Claro, ¿no? Algo así. Como lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer. Y algo que tiene, por lo menos interesante, se ve como que al menos el gobierno, así no lo toma tan copado. No. Un super tipo que puede destruir un planeta con tirarse un cohete. Y ahí ya, viste, va para otro lado. La escena saliendo así prendito fuego me copó. Sí. Aunque sea medio pedorrón el fuego, está buena. Destrucción a mansalva, más de lo mismo. Siempre tiene que estar. Por supuesto. Superman encarcelado, ¿no? Claro. Pareciera. Esa que está cayendo en el edificio. Sí, que se va, pero no se va a chocar contra alguien. Ahí me parece claro, como que está peleando, como. Claro. Peleando, pero me gustó el encuadre. Sí, está buena. Sí. Se ve, es un segundito nada más. Sí. Que era lo que le reclamábamos, ¿no? Peleas cuerpo a cuerpo descomunales. Ahí, que va. Pumba. Me gustó. Está buena. Está piola. ¡Piola, loco! Y quilombo, ¿viste? Mucho quilombo, mucha cosa, tiro. Esto me gustó también, como calle y revienta contra la caja fuerte. Está buena. Y entonces el gobierno que lo termina... Teniendo casi como un vigilante, ¿no? Induciendo, digamos. Es casi un enemigo público. Exactamente. Es un arma, digamos. Tal vez, ¿no? Tal vez. Estamos yéndonos como mucho. Y no importa, el sobreanálisis es digno de demasiado. Por supuesto. Creo que por ese lado... podría llegar a funcionar. Estamos hilando un montón con dos pavadas que se ven en el trailer. No importa, la vida es hermosa. Pero yo creo que puede tener cierto momento de cuestionamiento, pero si es... Con Zack Snyder lo dudo mucho. Sí, no le importa. Hora y media de cuestionamiento existencial, no me la creo. Es mucho. No me la creo. No, debe ser a mí me pinta que la película va a durar 2 horas y media. Sí, y la primera media hora va a ser todo... El llanto de la Virgen. Después se tiene que poner las pilas. No puede ser que la última media hora sea todo el quilombete ese. No, yo lo que espero sí es que no cuenten otra vez la historia cronológica. Creo que como se ve el trailer... O al sumo alguna referencia. No, al sumo meter algún flashback, si querés. Pero arranquemos con Superman. Sí. Ya no queremos ver de vuelta, otra vez se lo dije, todo de vuelta. No, a lo sumo lo de los niños, esto que el chabón rescata el micro y le habla con el padre y listo, no mucho más. Ya con eso se entiende que caíste en una nave espacial de un planeta que se cagó, se cagó cagando. ¿Fue? Se cagó cagando. Se cagó cagando. Las referencias de Goldstein. Medio lo comía el Russell Crowe como Jor-El. Me dio la sensación a mí. Con la sombrera, le faltaba el abanico. Sí, bueno. Sí. Los trajes que están exhibidos en... que estuvieron exhibidos en la Comic-Con estaban bien. Una cosa es esperarse una acción. Pero hay que verlo, claro, hay que ver los puestos, ¿no? Sobre el de Superman lo banco. Sí, el de Superman está muy bueno. El resto muy bueno. Veremos, pero Superman lo banco. Yo todavía... no sé. Le voy a preguntar a ustedes si le ponen o no le ponen la ficha a esta película. Yo, la verdad que le veleó bastante el trailer desde lo que nos presentó Superman Returns anterior, ¿no? O sea, ya estamos en presencia de algo que yo creo que va a ser mejor. Bueno, eso es, yo la doy por descontado. Bueno, yo estoy, muy difícil que sea. Te estoy poniendo todo en la mesa. Toda, ¿no?, la carne al asador. Toda la carne al asador. Y lo que vi en este tráiler me convenció. Lo que vi en este tráiler. De ahí a que me decepcionen, hay un largo trecho. Y siempre te pueden decepcionar en la vida. Pero la verdad que Zack Snyder, Nolan revisando, ¿no?, el trailer, son como ingredientes que me hacen tomar una decisión, ¿no? Y obviamente esa decisión es ponerle la ficha a esta película nueva de Superman en vistas a la Liga de la Justicia, en la cual espero que hagan una película de Linterna Verde nueva. Y bueno, Batman, veremos qué es lo que pasa con Batman, ¿no? Pero quizás la Liga de la Justicia es Superman y Batman al principio, porque no lleguen a ser otra buena. No importa. Superman se lleva mi ficha. Sí, señor. Y... Sí. No entendí. No sé qué le pasa hoy. Está después como... lo dejó mal el trailer de Star Trek. Su arrash tiene hoy. Le pongo la ficha. Doctor D le pone la ficha. Explica un poquito más, dale. Claro, de claro, explayate. ¿Cómo tengo que explicar, ¿Cómo de pronto tengo que explicar? Está bien, no te explayes un carajo. No, yo te lo dije. Si ustedes mismos estaban diciendo que me faltaba decir la palabra, ¿no? La acción. Le pongo la ficha. Por favor. Por eso. Pero sí, no. Quiero ver todo, ya que Snyder lo hace como más un toque más real, con esas vibraciones en la Antártida, bueno. ¿Dónde está el hielo? Lo dijimos cuando hablamos de Sucker Punch. Sí. Después de ver Sucker Punch dijimos, Zack Snyder va como trompada para dirigir una película de Superman. Esperemos que no se abuse con la cámara lenta, que por lo pronto no se ve en la película. No se ve para nada en el trailer. Yo creo, ¿no?, que acá lo tienen más con la correa. Sí, que agarrado, habíamos hablado en su momento también. Sí. Pero no creo que esté para hacer lo que quiera. Le tengo mucha fe. Lo que cuando se estrenó Batman 89, todo el mundo venía, también que no es casi lo mismo, con el tema de Batman, de Batman de Adam West. Vino Batman 89 y Danny Elfman nos regaló ese tema, ese hermoso tema de apertura, que luego fue usado en una serie animada y todo eso. En el 78, cuando se estrenó Superman, John Williams puso el clasicazo tema de Superman, el cual fue usado obviamente en Superman 2, 3, 4 y en Superman Regresa. Un tema que eriza a cabello. Obvio, ¿no? Sí. Y marca toda una época, o sea, es un clásico. Decís Superman, ahora decís Batman, y bueno, tenés una generación que te canta el tema de Adam West y otra que te tararea el tema de Danny Elfman. Mi duda, no sé si miedo, pero mi duda es cómo van a mejorar, cómo van a apuntar a la banda sonora con el tema principal. ¿Tendrá alguna reminiscencia al Superman? Yo espero que hagan algo completamente distinto, que se separen rotundamente de todo lo que vino antes. Lo de Star Trek, que fue cuando me emocioné. Star Trek hicieron una banda de sonido completamente nueva, pero tiene algunas reminiscencias al tema clásico de Jerry Goldsmith. Claro, que se hace con instrumentos. Bueno, en serio, tus zapatos. No, pero el tema del final era el de Jerry Goldsmith. Al final, o sea, que al final le tiraron y el tema de la serie de los 60, que después no se había vuelto a usar en alguna de las películas. Yo, la verdad, le tengo miedo y a la vez me quiero saber cómo lo mejoran o cómo lo igualan. ¿Qué? ¿Pero leíste algo sobre eso? No leí nada, es mi duda, sí. No, yo espero que hagan algo completamente distinto, que se olviden del tema original de Superman, que se olviden todo lo que vino antes de Superman. Total. Nuevamente a referencias, a estos riffs, a nada. Arranquemos de vuelta, olvídate todo lo que pasó, hacete un tema nuevo, te sale bien, si no, no le pongas tema como Batman. de Nolan que no tiene tema. Tiene un tema sí, tarareable. Nah, tiene. Nah, tiene una sonidos. Música, pero no es. Puede ser a tres. Bueno. Bueno, pero ¿qué es? Chan. Eso es el tema. Eso es el tema de la película de Batman. ¿O no? Entre otros. Tarareame el tema de Batman de Christopher Nolan. Tarareame el de Superman de 78. Ahora tarareame el de Batman de Nolan. Na na na na na na na. Nolan. A eso me refiero. No tiene un tema. Como decir, ¡guau! Mira este, ¿entendés? No, pero tiene una fanfarria. Sí, pero no es un tema. No es tarareable. Tiene buena banda sonora. No te recuerda, no vas a decir, no. El tema de Superman, de Batman, de Indiana Jones y de Batman. Vos fijate de Nolan. Que no superó Batman 89. Todo el mundo canta de Batman 89. Pero también que tuvo una inserción más porque estaba en los dibujos animados. Y igual tampoco llega a un nivel de John Williams. No, eso no llega, no llega. O Star Wars, o Indiana Jones, ese tipo. Yo digo, un tema así. No tiene Batman de Nolan. Bueno, esto que no lo tenga tampoco, la mierda. Sí. Pues, olvídate. Listo. Olvídate, ya Zack Snyder está cancelando, está despidiendo el que contrató para hacer. Están, porque el M dijo. Están quemando todos los CD de la banda de sonido que ya están grabados. Por favor. Así que Goldstein le puso ficha, yo le puse ficha. La pregunta es: M, te lo pregunto así, escuchame. Face to face. ¿Qué vamos a comer? Panchos. Dale, bueno, un ratito nada más. Dale. Y ahora los vamos a marchar. ¿Ficha? ¿Qué hacemos? Es jodido, loco. Es jodido porque. Le voy a poner ficha, no. Le voy a poner ficha, pero por lo que dijimos cuando fuimos a ver Sucker Punch. Lo banco a Zack Snyder, o sea, es casi por Zack Snyder. Christopher Nolan metiendo manos en el guión, la verdad que no es algo que me que te saque el sueño. Que me moje la bombacha, para nada. Así que, pero sí, creo que Zack Snyder es justo para... ver, para dirigir esta película. Yo quiero ver escenas de acción grosas. Súper. Creo que van a estar. Eso solo voy a decir. Le pongo la ficha con reservas igual. Está muy bien. Para que no vea la película. No es una ficha descerebrada. No. ¡Ficha! No es una ficha descerebrada. Como tal vez. Desnudo corriendo ficha. Claro, como. Tal vez podría llegar a suceder con lo otro, que viene. Con otro film. Tenemos entre nuestras manos algo que nos sorprendió. Nos agarró el sopetón. ¿No? Así como. ¡Opa! Como que está en el colectivo y pasa alguien por atrás y dices, ¡buey! ¡Todo esto es tuyo! ¿No? Tenés un arma en el bolsillo. Nunca me pasó igual, pero bueno. Nunca es tarde. ¿No? Así que si quieren, se lo viajo en el 130. Tenemos a continuación la película Pacific Rim. O su nombre latino, que es Titanes del Pacífico, ¿no? Esta película de la Warner Bros. Picture Play. A ver. Acá sí, acá se mojó la bombacha, Goldstein, ¿eh? Guillermo del Toro. Yo le pongo la ficha con cualquier cosa que Guillermo del Toro. Si tira un pedo, yo lo inhalo. Epa. Directamente. Es la droga del siglo XXI, el pedo de Guillermo del Toro. Mientras tanto, en otro lado del mundo, che, hay que envasarlos, dale que se venden. En Argentina salen. ¡Qué lindo! Bien. Entonces, tenemos a Guillermo del Toro, que varias veces hemos alabado su manejo de estos efectos especiales, estos, no sé, monstruos, caracterizaciones. Estas películas inmanejables, él las maneja. Como por ejemplo. Hellboy, El laberinto del fauno, desde lo estético y desde el manejo de estas criaturas es asombroso. Bueno, Blade 2 tenemos también que... La rebanco. Es una, la, Blade 2 es la de los nuevos, vampiros. Es una película de acción, pero que desde ese punto de vista también está muy bien. Y bueno, se había barajado Guillermo del Toro también para World of Warcraft. Pelota que sos, ¿eh? Él no podía estar tranquilo, tenía... Y bueno, es así, el Doctor D... Ojalá te agarren que la mochila, mira. El Doctor D es una persona que altera hasta los animales. Impresionante. Entonces, tenemos a este hito de la cinematografía contemporánea, ¿no? Que es Guillermo del Toro como director. Escrita por Travis Bain... Beckham. chillan. Furia Titanes, que bueno, escribió también Furia Titanes o El Verano de Dog, que no sé qué película es. Un poco. No importa en este momento. La cuestión es que esta película trata junta y lleva a la realidad el sueño de todos pibes, ¿no? Que es manejar un mecha gigantesco. Massinger. Ponele, Massinger, Voltron, Robotech. Claro, Power Rangers, ¿qué más querés? Evangelion. Todo eso está dentro de esta película. ¿De qué trata? Hay unas criaturas monstruosas que surgieron de un portal multidimensional desde el fondo del Pacífico, ¿no? Por eso se llama Pacific Rim. Si no, se llamaría Atlantic Rim. Surgen desde el fondo del océano. Indic Rim. Estas criaturas se llaman Kaiju. Se llaman, ¿no? Tiene como una oriental. Un halo oriental todo esto, ¿no? Que Guillermo del Toro maneja, pero a la perfección. Mucho uruguayo. Porque él es oriental, ¿no? Exactamente. Al parecer, nosotros tenemos contabilizados uno, pero no se sabe cuántas criaturas hay de estas. Puede haber más. La raza humana comienza una batalla contra estos Kaiju. Está bien, sí, sí. Míralo encima. En cualquier momento, el Doctor se va a comer un sopapo. Pero yo te quieto. Estamos en el punto. No, la jodiste. Estaba tranquila, la jodiste a la bancatela. Despertaste al Kaiju. Entonces, la raza humana mantiene una batalla por algunos años con estos Kaiju, al parecer, sin mucho resultado. Mientras el Kaiju destroza todo a su avance y consume los recursos naturales de la Tierra, no solo eso. O sea, la raza humana enfrenta su extinción. Como siempre. Otra vez. Otra vez. Y no de la mano de Emmerich. Exactamente. De la mano de alguien mucho más piola. Entonces, ¿qué sucede? La raza humana genera un nuevo tipo de armas llamadas, ya te digo cómo. ¿Qué nombre? Nombre raro, fácil, pero fácil, ¿eh? Traeme ya te digo cómo, que tenemos que salir a batalear. Y salieron del clásico, el coso. Claro, el coso ese. Se llaman Jiggers. O Jaggers. O Jaggers. Como Mike. Como Mike Jackson. Starting up. Salen bailando. Claro, gallinita, ¿no? Salen bailando gallinita con flequillos, Tom. Y bueno, al parecer estas armas tampoco dan resultado ante la batalla. Que son unos robots gigantescos, super recontra recopados, manejados por personas que están interconectadas neuronalmente. Al parecer tampoco dan resultado estos mechas gigantescos, del tamaño de un edificio de 30 pisos aproximadamente. Entonces tienen que recurrir a la vinculación, a la fusión de un ex piloto extremadamente yanqui y un chinito. Que como siempre forma. Es el segundo, ¿no? Aprendiz, exactamente, ¿no? Sí, el que tiene que aprender a salvar, claro, a los humanos. Es un negro, ¿no? Y van a manejar un Jigger legendario. Uh-huh. Lo que yo no entiendo es cómo está el legendario en tan poco tiempo de batalla contra los Kaiju. Sí, sí, sí. Vos fijate que yo no hice estaba nada. Tranquila, estaba tranquila, no la nada. Jodiste dos minutos y ahora le agarró el ataque de corrida, ¿ves? Mientras, Goldstein aclara, estamos hablando de Reina, ¿no? La nueva integrante de la familia, demasiado cine. Si salta por el balcón, la bajás vos a agarrar los restos, ¿eh? Bueno. Ya se cansó. Dale, entonces. Entonces, van a manejar un Jäger legendario y van a tratar de frenar el apocalipsis de la raza humana. Así que, bueno. ¿Puede ser que esto sea unos Power Rangers versus Godzilla? No, los Power Rangers. O sea, esto supera ampliamente al Power Ranger. Esto es más evangelista. Esto es más evangelista. Pasa los monstruos que vienen, los robots que van así, la simbiosis entre el piloto y el robot. Exactamente. Estos no llegan a ser ángeles, pero es como un emisario de la destrucción, ¿no? Los Kaiju. Así que tenemos algo que evidencia la concretación de un sueño. Qué tubos, ¿eh? ¿Viste? Impresionante. No sé cómo lo ve usted, Doctor D. Yo lo veo... ¿Usted no vio Evangelion? Sé que no me acuerdo. No, no de tiene una de los mejores openings de la historia de la raza humana mundo mundial. Ah, sí, tengo un VHS. No lo vi. Te reto a ponerla y que no te enamores de ese tema. Y que no quieras ver todos los capítulos. Bueno, ahora ponemos en el tema intermedio, ¿puede ser? Vos sabés que en su momento... Puede ser, ¿eh? Ojo. Mirá el dato que te voy a tirar. Cuando éramos jóvenes, ¿no? Año no existía dos. Internet, no. No existía YouTube, no existía el DVD. No. Cuando uno quería... época del Laserdisc. En esa época estaba el Laserdisc. Jamás lo conocí. No, pero hubo acá, yo he visto, entiendo. Cuando uno quería conseguir este tipo de cosas, ¿no? No te bajabas un torrent. No. Ibas a Parque Rivadavia. O un amigo de un amigo de un amigo de un amigo de un amigo. Claro. Entonces se vendían VHS que venían de España. España, con el doblaje gallego. En los 90 se estrena en España, sale Dragon Ball, la rompe mucho antes que acá. Sí. Y hay como una explosión del manga alevoso en España. Y empieza el comienzo del fin. Y de la mano del manga viene el anime. ¿Por qué el comienzo del fin? Déjala, abuelo. Viene el anime y explota el anime también en España. Entonces empiezan a salir empresas que editan anime en VHS. Que eran o OVAs, ¿no? Películas a video que salían en Japón, o algunos capítulos de series, cosas así. Y empiezan a sacar todas las películas de Dragon Ball, obviamente. Todas. Entonces vos agarrabas las películas de Dragon Ball Z y los tipos te metían como trailer de Evangelion, te metían el opening. Excelente. No. Con eso no podías dormir. Recuerdo cuando lo vi por primera vez, era un pequeño año, Puber. 97, ponele, más o menos. Una de las últimas películas de Dragon Ball Z. Y aparece antes de arranque todo, te decía próxima, no sé qué. Y la apertura de Evangelion. Ah, todos los pelos se merizaron de una forma. All of hell. Impresionante. Y a partir de ahí tenías que ir, a medida que salían en España los VHS, alguno traía acá, tiraba la copia poco legal. Y te compras el VHS y traía, no me acuerdo si dos o tres capítulos en cada cassette. Y te ibas clavando con voces gallegas. Era como el elixir, ¿no? Del crecimiento y era humano. Era heavy. Era además es una serie importante, ¿no? En cuanto a metamensajes. Sí, no se entiende un carajo igual al final. No se termina. Tenés que verla dos, tres veces. No se entiende un carajo. Esa cosa sí. Ahora quiero escucharlo. No se entiende un carajo. Ponelo. ¿Pongo? Sí, sí. Poné volumen. Pongo. Mientras bailo al ritmo de la música. Una danza sensual. Vamos con las palmas. Realizado esto. Vamos con las palmas. Mueva. Esto es mueva. Impresionante los parlantes que tiene. Sí. Una cosa. 500.000 watts de potencia. Impresionante. Y me acuerdo que los que cerraron con Flaming to the Moon. Los capítulos. Sí, muy triste. ¿Qué me acuerdo? Yo he llorado con él. No voy a decir esto, es muy fuerte. Ya lo dijiste. Me arrepentí. O sea, todos están imaginándose. Me arrepentí. Están imaginándose la cosa más baja con la que se ha dado. Lloré cuando vi una gallinita. Es realmente muy bajo, es muy bajo. A ver, yo veía Dragon Ball Z a las 12 de la noche, daban un capítulo, y después daban un capítulo de Sailor Moon. Entonces me quedaba viendo Sailor Moon. Entonces me fumé toda la serie de Sailor Moon después de ver Dragon Ball Z, claro. ¿No? Pero Dragon Ball Z eran 732 capítulos y Sailor Moon tenía pocos capítulos el primer cierre. En el último capítulo de Sailor Moon mueren todas. Y no estaban las esferas del dragón para resucitarla. Y se me piantó un lagrimón cuando murieron todas las Sailor Moon. Me había encariñado. ¿Es en serio o me estás jodiendo? Te juro que no. Marte, Júpiter, boludo. No te puedes no encariñar con la Sailor Moon. ¿En serio? Boludo, los gatitos que hablaban, la sabiduría hecha gato, las polleritas cortas, era muy lindo todo. Ajá. La pollerita corta era lo que más te llamaba la atención. Obviamente. Bueno, regresando un poco al tema que Perdón, nos compete, ¿no? Nada, que no sé cuál es la emoción del tema en general. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Sabemos que con tu corazón de piedra no entendés. No te preocupes. Piedra sesentosa. Por supuesto, ya está galvanizada. Sí. Regresando a esto, lo primero que nos llama la atención al ver esta película es justamente esto, la recreación en filmico de esto que siempre vimos enorme cantidad desde Robotech. Por favor. Hasta ahora, desde Mazinger incluso. Voltron, si querés. Transformers. Transformers, no tanto, porque no son gigantes. Primero porque Transformers ya tiene su película y segundo porque acá no es robots manejados por la gente luchando monstruos. Son los famosos Mecha Suite estos. Pero yo me acuerdo de un capítulo que viste que estaba el viejo con el pibe que se metía, iban adentro de alguno. Sí, pero eso, sí, es, pero medio eso es como, viste... Tipo los pectorales. Claro. Está entrando por el colon. Viajé en el orto. Subiste a la baulera. Claro. No da. No da. Pero no, acá se ven los mecha, tiene toda una el estilo muy ponja. Sí, muy, muy. Como una especie, sí, aparte hay como una especie de simbiosis, se nota como un momento que como que lo están sacando a uno medio como desmayado de estar controlando al robot. Yo lo que no entiendo que es que explica que dos manejan a uno. Sí, se ve como... Se ve como que están sincronizados ellos. Es raro una eso. Cosa rara, sí. Pero bueno, ponele. Vamos a ver. Vamos, una licencia. Piloto y copiloto. Robots gigantes contra monstruos gigantes. Puede ser que uno... Dirigido por Guillermo del Toro, es como esto que no puedo pedir más. No, no. Aparecen dos robots y los dos robots son completamente diferentes. O sea, no me lo repite, ¿me entendés? No, aparte ya tienen cosas re piolas, como cuando va a tirar el golpe y le y sale un cohete de atrás para darle más impulso. Potencia. Muy zarpado. Sí, sí, sí, sí. Eso explica también cómo entienden la escala y la tecnología que hace el mecha, ¿no? Claro. O sea, es un detalle que suma muchísimo. La escena cuando viene marchando por el medio de la ciudad, en medio de los edificios, muy de más. Sí, sí, sí, extremadamente piola. Muy buena, la verdad. Me impactó, ¿sabe? No me imaginé que iba a ser. ¿Te imaginas si en un momento tiro un puño? Yo me paro y aplaudo. Mirá lo que te digo, me paro en el cine y aplaudo. Así nomás, o sea, ya te dije que voy a ir al cine, así que. ¡Hop! ¡Hop! ¡Hop! Porque sí, hola. Claramente esta película creo que se lleva ficha, sí. Sí, no, por lo menos sí, de nosotros preguntar. Dos, ¿no? Aparte vos fijate, todo pasa en Japón. Tenés los aviones que están al principio, hay carteles en chino, en japonés. Está la japonesa ahí en el medio. Hay un subte, están todos los que corren, son chinos, o sea, ¿qué más querés? ¿Qué más homenaje, ponele? Y como debe ser. Exactamente. Debe ser exactamente, de la tierra de los bichos gigantes. Hasta que después pasan, destruyen el puente de California, ¿no? Ya. O no. Vienen acá. Es como que es a nivel global, eso está bueno, que no se enfocan en un solo, en una sola zona, ponele. Además, aparte también el Pacífico ataca, claro. Japón y California, California, ¿no? Obvio. ¿Entendés? Y Chile. Pero aparte, viva Chile. La escala. Claro, la escala es descomunal. Es monstruosa. Es más grande que Godzilla. Sí, más grande que Godzilla. Se lo come crudo a Godzilla. En dos pancitos. Pero por supuesto. Le mete un palito vuelta y vuelta y sale. Cuando tiran los dos robots, sí, en medio del agua. La locutora de fondo, Deploy Number One. Excelente. Muy es bueno. Todo perfecto. Guillermo del Toro. Esto es para verlo en el cine posta. Sí. Mirá, IMAX. Fila 5. Muera de tortícolis. Siempre vamos a la fila 5. Ah, en un Village, un cine estándar. En Village, no. Nunca fui al IMAX. Esto es para IMAX, ¿eh? Esto es para IMAX totalmente. Y una intravenosa de cocaína para morir de un orgasmo visual. Los palitos. Alta película. Sí, sí, sí, es lo que esperábamos hace mucho tiempo, me parece. Así, ¿no? Es, así es. Y así de sopetón, ¿eh? O sea, sí, más sí, sí, sí, sí. Y... No. Me llegó así como una cigüeña, ¿viste? Que trae un regalito. ¡Sorpresa! ¡Oh, querido! ¡Estoy embarazada! ¡No! ¡Mira, pasé el rim! ¡Fue el sodero! Así que... sí, se lleva ficha del pero, ¿sabes ¿no? qué ni ficha? Ni hay que preguntarlo eso. Y Barcini también le pone la ficha. Y sí voy a decir que si no llega a ser tan espectacular como creo que va a ser... Se quema la sala. La forma en que va a romper mi corazón... Boludo, es muy es irremontable. Es improbable. Justamente. Va a ser irremontable si esto no es tan grosso como pienso que va a ser. Yo le tengo demasiada fe a Guillermo del Toro. Yo también. Más después de haber visto Hellboy y Hellboy 2, es como... Ya está. Está muy arriba el tipo. Muy arriba. Ya está. Por lo que se lleva tres fichas también esta película. Y fue una... De esta forma llega al fin, ¿no? Esta jornada fichística que ha tenido unos highlights importantes. La verdad que sí. Sí. De seis películas, una sola no se llevó ficha. Sí. Exacto. El resto todas llevan las el resto hasta fichas. Podemos decir que son todas bastante disfrutables y olas. Y heterogéneas entre sí. Además. Impresionante. Impresionante esta jornada. Casi para la lágrima. Sí, sí, una cosa maravillosa. No puedo creer. Una cosa maravillosa. Y le voy a preguntar entonces ahora a Doctor D. ¿Qué es lo que prosigue? Podemos poner el intermedio musical, ya que hablamos de ese tema que la verdad a mí no me erizó los pelos. De un día vamos, ¿no?, a hablar de tu trauma contra el anime. Evangelion. No, es un tema para ahondar. Yo creo que él tiene lo que tiene miedo es a la invasión asiática que se viene en un futuro. Por eso yo no llevo la ropa a la tintorería. Claro, entonces... Y no voy a Uruguay. Sí, para que tengo mis fanáticos allá, ¿eh? Porfa, oreja, oreja. Bueno, vamos a poner intermezzo musical, el tema de 4 minutos, el tema completo de Evangelion. Bueno, dale, me parece que la así gente que lo va a disfrutar. No sé que no son de 4 minutos. Yo tampoco sabía que había una versión de 4 minutos, así pero que bueno. Vamos a escucharlo, a ver qué opinan. Todo, Doctor D, con este tema. ¡Dale! Vamos. ¡Vamos! alto tema. Alto tema, aunque Doctor D aquí con su frío corazón. Tema épico. Cubo de hielo, ¿no? Inamovible. Mr. Freezer. Exactamente. Alto tema. Alto tema, la verdad, para el recuerdo. Muchos jóvenes y no tan jóvenes nos van a agradecer esa. Así es. Y esto también marca. Es una buena entrada, un buen ingreso para lo que se viene a continuación. Claramente. Que es el. Impresionante. Los efectos de sonido cada vez mejor, ¿eh? Sí, sí. Estamos hablando de nuestro resumen anual, pero no del año que pasó, sino del año que viene. Siempre mirando futuro, para adelante. Siempre mirando siempre para adelante. Hacia el qué más novedoso allá. Hace tres años. Estamos en puertas haciendo de un podcast de los viejos, ¿no? De los que llegábamos a rozar las cuatro horas. Y estamos en estamos dos. Ahí, ¿eh? No sé, pero si ahí me rosa, me voy, discúlpame. Ay, Rosa, dame todos tus sueños. Estamos en dos y sí, nos queda una larga jornada. Una larga jornada. Claro, ustedes cantan y siguen. Canto yo y me dejan solo. No, por favor. No, no. Entone dale, sus no, estrofas. ¿Qué? No. Dale. Estoy seguro que todos querían escuchar. Un aplauso. Ha llegado el aperitivo nocturno. Impresionante. A dos metros. Doctor D no va a ingerir nada porque lo tenemos. Me regarcaron. En pero dieta. ¿Sabes qué hago? Mirá. ¿Sabes qué hago? Lo cual demuestra las ganas que tiene de. Tengo una aleja. De grabar un podcast, ¿no? Exacto. Mirá, dale, bueno. ¡Para eso no! ¡Ah, no! ¡Esto es demasiado! ¡Innovamos con unas patitas! ¡Cine! ¡Ah, pará que me caiga! ¡Ah, no! ¡Pará que me deja la presión! Para, ¡no, para! ¡No estoy demasiado para mí! ¡Esto me tranquilo, tranquilo! ¡La pagamos entre todos! ¡Tranquilo! ¡Nadie toque nada que. Por favor, Doctor D va a sacar una foto y quiero que esta foto en este momento la subas al Facebook. ¿Al Facebook? Por favor, te lo pido. Los vasos están vacíos. Y quienes estén escuchando esto, remóntense al Facebook. Por favor. Y. ¡Oh! ¡Paté de gras! No, esto es. Leverbrust. Leverbrust. Ahí va, ¿eh? Ahí saco la foto. Saqué. Impresionante. Saco una foto y ahora vamos a proceder a subirla al Facebook. El álbum del podcast. El álbum del podcast, vamos a proceder a subirla. Para que vean lo que. Para que vean el nivel. Por favor. El nivel de este cierre de año, este ¿no? Es el primer porque mundo. Estamos festejando. ¿Qué mejor forma de cerrar el año que con un podcast de Demasiado Cine? Yo sé que toda la familia argentina va a estar el 31 a las 23:58. No va a poner la radio para que le cuenten, va a poner esto de fondo. Exactamente. Todos reunidos alrededor de una computadora con el podcast. Nuestras voces esperando la Navidad y el Año Nuevo. Por supuesto, qué mejor forma, pero por favor. Sí. Bueno, Navidad ya pasó para cuando escuchen esto. Bueno, claro, Año Nuevo. Año Nuevo. Siempre tirando. Pero conteste Ágape, ¿no? De nivel superior. De otro país. De otro planeta. Más. Lo que vamos a realizar es nuestro famoso adelanto de lo que va a venir el año que viene. Para que uno sepa con qué se va a encontrar en el año cinéfilo. Claro, más o menos. Lo que hacemos es una selección de unas veintitantas películas. Más o menos. Que no son todas las que se van a estrenar, ni tampoco es que son estas las que hay que ver. Es una selección que hacemos nosotros, que la idea es que funcione como puntapié, ¿no? Como inicio de una cadena para que todos los usuarios ingresen y pongan, yo también le tengo en la mira esta y esta, yo lo di a esta. Que armen su agenda, ¿no? Claro, exactamente. Que vayan acomodándose ellos, cuál les parece que hay que tener en la mira. Y que luego esto sirva para futuro. Y nosotros vamos a darle nuestra recomendación, ¿no? Por supuesto. Así es. Y ya podríamos ir arrancando, ¿no? Diría, porque hay 35 millones de películas. Esto por fue delante. Un preludio demasiado grande. Así es. Acabamos de comer, vamos a decir, la pecadita. Tuvimos que esforzarnos a cortar. Fue una cosa de. Una cuestión logística. Exacto, de cortar. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Explícanos. Estuvimos hablando de la picada, sacamos una foto que todavía estoy esperando para subir al Facebook porque está más lenta esta máquina. Y estuvimos por causas de fuerza mayor. Cortar para una picadita mayor, no me tapar. Explicación innecesaria. Una señora, no, ¿por qué? Porque ya pasamos las barreras de las 12, ya tú puedes decir que es Nochebuena. ¿Por qué? No podemos tener un poco de amor. Mira, acá tengo un muérdago. Dame un beso. Te acercó el micrófono. ¿Cómo estás? No, te metiste solito en esto. Che. Bueno. En lugar de besito, tanto besito, ¿por qué no me comenta cuál es la primera película? ¿Señor Goldstein? Señor Goldstein, todo suyo. Señor D. Sí. Doctor D. Doctor D, vamos a hablar del Gran Gatsby. Cuando cargue la... se fue la goma. Bueno, el Gran Gatsby que se estrena en mayo del 2013. Las películas no vienen en orden cronológico. No, vamos por género más. Claro, más o medio gímetro, ¿no? Una agrupación. Esto sería película medio de época norteamericana. La gran demasiado. Exacto. Grupete. Que llega a nuestros cines el 16 de mayo del 2013, ¿no? Mientras tanto, Goldstein me va a alcanzar los anteojos, me dejé en la otra punta de la mesa. Dale. Sos recopado, Goldstein. Te lo mando por FedEx. Sí. FedEx, empresa de envíos. Gracias, Fede. 10 pesitos. Dirigida por Baz Luhrmann, conocido. Que ha hecho Romeo y Julieta, ha hecho... ¿Romeo y Julieta o Romeo más Julieta? Romeo... Ah, mira. Romeo más Julieta, ¿eh? Bueno, mientras ustedes pelean, no sé, los protagonistas son Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio, Harry Mulligan. Justamente, Leonardo DiCaprio, Romeo y Julieta. Y, ¿cómo se llama la última? La de Joe Lederson, Moulin Rouge, Isla Fisher, Toby Maguire, Abegua, Sexua. Cosa de loco, hoy estamos tirando cultura. No, es una cosa. No puedo creer. Dale, loco. Toby Maguire. Ya me la bajaste totalmente. Cuenta la historia de un escritor, ¿no? Un pueblerino. Un escritor de campo, protagonizado por Tobey Maguire, que va a la gran ciudad, New York, en los años locos, década del 20, año 22. De los 20 a los 30, ¿no? No, 1922. En los años locos, donde está el descontrol, el desenfreno, el Charleston, ¿no? Conoce a otro escritor, se introduce en su mundo, interpretado por DiCaprio, un tal Gatsby. Y ve lo desenfrenado que es esa sociedad corrupta, ponele. O sea que la sociedad que disfruta y es fiestera es corrupta. Vos fijate. Y se adentra en su mundo y este muchacho, este pueblerino... Es como un tipo misterioso Gatsby, ¿no? Sí. A todo esto. Una especie de Godfather. Exacto. Se adentra en todo esto de su mundo y decide escribir una novela. ¿Sobre Gatsby? Sobre todo ese mundillo, con cosas turbias, el amor y todo eso, y tratando de averiguar quién es realmente este Gatsby. La película basada, obviamente, en la famosa novela de F. Scott Fitzgerald, ¿no? Great Gatsby. ¿Fitzgerald era la que salía con la cantante de jazz? El Fitzgerald. No importa. Inremable. No te hagas problema. Está bien. Vos tirame el centro de cemento. Yo estoy intentando cabecear. Me voy a romper la cabeza, pero voy a ir al frente. Pero voy a ir al frente. ¿Y cómo tiene que ser? Como tiene que ser. Hemos hablado, si no me equivoco, de esa película en una ficha hace unos programas atrás. Sí, dos, tres programas. Por lo cual yo me limitaría a preguntarle si esto se llevaba ficha o no se llevaba ficha. No recuerdo. Sé que se ha grabado en mi casa este podcast. Puede ser. El cual no recuerdo cómo terminó. Ok. ¿Le ponen ficha al Gran Gatsby? Y es una película que visualmente está buena. Para ver esto, todo el tema de que le gusta tanto al Dr. D, ¿no? La ambientación en la época y cómo era esta sociedad. Igualmente es una pequeña sátira también, me parece, ¿eh? Y va un poco por no ahí. No es históricamente correcta en algunos puntos, me parece. Es un poco también alucinógena la película, media timburtoniana. Y es parte de la joda eso, ¿viste? Sí, ¿no? Y sí, ¿viste? Es así. Es así, tú. Así que yo creo que es una película para ver. Pero depende mucho del gusto de uno también, ¿no? Como todo. La gran verdad universal. Exactamente. Todo depende del gusto de uno. Pero puede llegar a ser un producto de calidad. O sea que va a ficha, digamos. Ponele, sí. Estas no son tan hardcore, la apuesta de ficha. No va. Claro. Eso es algo interesante esto para ver, me parece, ¿no? Sí. Bueno. Estamos de acuerdo. Estamos los tres de acuerdo, entonces. Estamos los tres all right. Así que primera recomendación. Entonces la siguiente película con la que vamos a seguir es una que se estrenó un mes antes, en febrero. Febrero de 2013, dentro de mes. Sí. Mes y medio, ponele más o menos. Ah, mirá. Una de las películas. Ya es 24, fallaron los mayos. ¿Viste? Una de las películas que tiene, está más sonando ahí dando vueltas con el tema de los Oscars. Sí. Tiene su cuota de favoriticieds, que es la película de Lincoln, dirigida por Steven Spielberg. Un tipo que a la gente de la academia le queda bien. Más que nada para tocar estos temas sensibleros. Claro. Con un guion de Tony Kushner, basado en parte en un libro de Doris Kearns Goodwin, donde tenemos a Joseph Gordon-Levitt como Robert Todd Lincoln, a Walton Goggins, a Daniel Day-Lewis haciendo de Abraham Lincoln, a Tommy Lee Jones, a Jackie Earle Haley, el muchacho que hacía de Rorschach, o Freddy Krueger, Watchmen, o Freddy Krueger, a Sally Field y James Spader. Spider-Man. Y James Spader. Nuevamente con música de John Williams, por supuesto, Steven Spielberg. De la mano. Así es. Lo que lados. Tenemos es la historia de Lincoln, centrada un poco principalmente en la Guerra Civil. Claro, el hecho surge, principal, claro, ¿no? La figura mítica. ¿Dónde va a ir tomando distintas puntas de la vida de este tipo? Pero es una historia histórica, ¿no? Claro. Una biopic. No es una historia, biopic. Claro, es un biopic. Es un biopic, sí, sí. Con licencias. Algo de onda, claro. Me imagino, al estilo de la que hizo de los atentados de las Olimpiadas. Múnich. Me imagino que también tenía su cota de... De licencias. Y de realidad también. Claro. Acá aparecen los zombies. Claro, Lincoln matando a los zombies. Pero esta es una película que tiene es un peso pesado oscarífico. Claro. Dentro de las que hay dando vueltas. Es como el caballo de la guerra mundial. Claro, viene ahí. Van por ese lado. Pisando fuerte. Yo la veo prometedora. Es un personaje icónico, ¿no? De la historia estadounidense. Así que es interesante. Sí, es como una especie de... San Martín Yankee. Sí. Una cosa así, ponele. O Belgrano, si querés. Yo creo que sí está muy... Enaltecida la figura de Lincoln. Sí. Además, como... por el final... Hizo lo que hizo por su país, lo de los esclavos. Después el final trágico que tuvo, eso es lo que más lo subió. Sí, ah, ¿vos decís que cómo lo mataron, creo... cómo lo mataron es más importante que haber liberado a los esclavos? No, te digo, por esas dos... Ah. Está bien, ¿sabe qué? Lo que vos quieras. Claro. Te das cuenta cómo es, ¿no? Exacto. Pero yo le tengo fe, la película creo que va a estar... Sí, sí, sí. Los biopic últimamente están interesantes. No todos. No, depende de quién lo agarre. Y cuál es la figura. Sí, timbre. Yo recuerdo Timbre, creo que ha llegado vamos algo que vamos a disfrutar importante. Mucho. Sí, sí, vamos. Porque yo recuerdo los biopic de Ray Charles, por ejemplo, me gustaron bastante. Ah, bueno. Johnny Cash, estaba bastante bueno también. Sí. Walk the Line. Más que nada por Phoenix, ¿no? Que es un actor que garpa bastante también. Sí. Yo, ¿quién baja acá? ¿Baja Doctor D? Y baja el Doctor D. Baje, Doctor D. Baje, Doctor D. No, vamos a hablar mal de usted. No vamos a hablar mal de usted. Vamos a hablar. Vamos a hablar solamente. Ya, eso bastante. Vamos a hablar y... Le pongo la ficha, chao. A Lincoln, muy bien. A Lincoln. Le pongo la ficha. Es una primera recomendable, un biopic sí. que puede apetecernos. Va nomás. A no ser que sea odioso de la cultura estadounidense. Anda a buscarla. Bueno, a continuación. Tenemos una primera, ¿no?, de la que ya hemos hablado, ¿no? Sí, hemos hablado. Hemos hablado en dos oportunidades, si no me equivoco, porque hubo dos trailers. Uno que no se entendía y uno que se entendía un poquito más. Pero del que se entiende un poquito más no hablamos, me parece. Es probable que lo hayamos entendido y dijimos, no hablemos más. No hablemos más de esto porque igual no se entiende tanto. Claro. Tampoco. Esto se llama Cloud Atlas. ¿Qué necesitas? Nada. ¿Qué necesitas, lindo? Nada. Ya está, pero me fui, ¿viste? Bueno. Chao, nos vemos, doctor. Me voy a escupir. Dale, anda. Tenemos Cloud Atlas, que al parecer le pusieron La Red Invisible, ¿no? Un título que, la verdad, no cose nada. Clarifica mucho más todo, ¿no? Exactamente. Como para no marearnos más. Hermanos que ya no son más hermanos masculinos, hombre, sino que hay una femenaica y un masculino, que son los hermanos Wachowski y Tom Tykwer. Y bueno, la historia es una historia bastante compleja, ¿no? Que es como que habla de el tiempo y la evolución de los hechos a través del tiempo y cómo se van cosiendo de alguna forma que nos va a develar la película. Ese es el armado de la película en sí, cómo los hechos se van sucediendo a través del tiempo y de alguna forma u otra todos a través de esta línea temporal universal están entrelazados. De ahí el nombre de la red invisible, supongo. Y tal vez le estamos dando demasiado crédito a quien se le ocurrió el nombre. Es probable. Pero también convengamos que Cloud Atlas no dice nada. No me dice nada tampoco. Y o sea, no. La verdad que no. Poner la pindonga saltarina. Y tendría más público, seguramente. Sí, no sé si tendría más público, pero es lo mismo. Exactamente. Así que creo que tenemos una película que es no tan para todo público. Es un poco filtrante. El argumento, la forma de ser contada, los Wachowski de por sí. No sé si es para todo el mundo la película pero esta. Pero los Wachowski los banco. Sí, sí, totalmente, totalmente. Como directores les hablaba. Desde Meteoro, todo. Sí, esta que. Desde Matrix, en realidad. Desde Matrix, sí. Bueno, más allá que. Esta película es en el 3 de enero, ahora nomás. En la semana que viene, para cuando salga. Exactamente, este podcast. Así que está en los albores ya. Está de, exactamente, creciendo y ya está a puntito de salir del horno. Vamos a ver si se llega a entender, si se la banca. ¿Se entiende algo o no? Tiene pinta de ser una película larga. Tiene pinta de ser una película larga, exactamente. Veremos si es larga y llevadera o... O larga, y, larga y dura. Como la vida. O claro, o larga y medio blandengue. Claro, que se acepta. Fofonítica. Claro. ¿Con qué vamos seguimos? ¿Me abrís la puerta no? al licenciado? Le voy a abrir. Por favor. Ya va, don, ya va. Ahí está, entre nomás. Epa, hubo un toqueteo. Llegaste justo para decir si y le haces el aguante a Cloud Atlas. Sí, le hago el aguante, le pongo la ficha. Volví, ¿qué tal? Buenas tardes. Le puse la ficha a Doctor D, impresionante. Muy bien, así que Cloud Atlas se va con un aguante demasiado cinístico. Sí, ¿qué veremos si garpa o no? Ya que lo tenemos acá, ¿no? Doctor D. Reingresado. Exactamente. Le pregunto entonces, ¿con qué película seguimos? Guerra Mundial Z. Me parece que esto lo que tendría que hablar es el señor Coste, ¿no? Ya que tiene un libro referente al asunto. Todavía no lo leí. Todavía no pudo leer. Es problema suyo, no mío. Esta película que se estrena el 27 de junio del 2013. Junio es un mes recargadito. Álgido. ¿No? Sí, sí, sí. Mitad de año. Entonces, todo de vacaciones, joda. Y te ponen películas. Pesuti. World War Z, ¿no? Dirigida por Mark Forster. Con. Guión de. Imbécil. Michael Cameron. ¿No? Basado en el libro de Max Brooks, ¿no? Protagonizada. Max Brooks. Protagonizada por Brad Pitt, David West, Matthew Fox, David Morse y un par de niñatos más. Tenemos a un empleado de las Naciones Unidas que viaja por el mundo, ¿sí? Tratando de detener esta horda, esta pandemia de plaga zombie. Y después tenemos el tráiler. No pida más. Ese tráiler que vemos en el último podcast, ¿no? Donde tenés toda esa turba de zombies que te avanzan como una masa, que se van pisando el uno a otro. ¿Qué? Dale, vos sigue hablando, pero no te detengas ante mi risa. No puedo. Tenés ese poder atractivo, único. Gracias por tus dedos. Ahora, el protagonista es este Brad Pitt. Sí, pero es el periodista que la Naciones Unidas lo manda a hacer la cronología. Onda, ¿no? Max Brooks. Como atrás del libro, dice, que el trabajo que tuvo que hacer para... Claro, sí, que el chiste es ese. Que el libro es una crónica, en realidad, de sí. Lo que fue la guerra contra los zombies. No como lo que pinta la película. La joda es ver, claro, cómo se trata de eso en la película. Si no, no lo va a representar de alguna forma, o es una película de zombies lineal. El 27 de junio te respondo. Vamos bueno, a ver. Poner el 28, 29, 27 jueves. Calculale para el 30 que cobré, 31. Ahí sí, ahí te respondo. ¿Te va? Ahí se va a ver. Me va. Pero igual esta ya hablamos en el anterior podcast, al claro, cual vamos a andar mucho tres, más, ¿eh? Los tres le pusimos la ficha. Sí, es una película del mundo zombie que vamos a tener en lo que viene. Que ha acompañado con este furor, que yo no quiero ahondar mucho más tampoco, de Walking Dead, que le va seguramente a traer un viento de cola a esta película, ¿no? O, y por eso la hicieron también. Mi novio es un zombie, ¿no? Eso no. Eso no. Eso. Pero, ¿a quién le toca hablar de la siguiente película? La siguiente la sigo yo. Vamos a referirnos a una película de culto, casi podríamos decir a estas alturas, que hace años y años que se está realizando y tuvo y no conseguía estrenarse, tenía tuvo muchos problemas en el medio. Recuerdo del 2009-2010, que ya empezamos a meter noticias sobre esa película. Hablamos de La Cabaña del Terror, de Cabin in the Woods. Cabin in the Woods, baby. Película dirigida por Drew Goddard, que tiene guión de Josh Whedon y muchacho Drew Goddard. Un gran amigo de la casa, ¿no? Así es. Película a la que en algún momento le vamos a dedicar un podcast, ¿no? Obvio. Cuando se pueda llegar a estrenar, ¿no? Ahora, la semana que viene. Ahora, el jueves de la semana que viene. La semana que viene se va a estrenar. Protagonizada por Richard Jenkins, Bradley Whitford, Jesse Williams y Chris Hemsworth, que hizo esta película mucho antes de ser Thor. Exactamente. Cuando era nadie. Bueno. Porque es una película bastante chiquita. ¿De qué se trata? Tenemos un grupete de amigos que se van a pasar un fin de semana a la cabaña del hermano de uno de ellos. Enfiestarse, ¿no? Claro. Como quien diría. La gran... Bruce Campbell. Sí, bueno. Y obviamente por el título de la película... ¿Estoy equivocado? No, está bien. Ah, bueno. Apareció. Por el título de la película es La Cabaña del Terror. Exactamente. Sutil. Como para que no sepamos que es de terror. Claro, sabemos que vamos a... Y que transcurre en una cabaña. Que vamos a vislumbrar el terror, ¿no? Exactamente, en una cabaña. Y empiezan los monstruos de turno, la maldición, empieza a haber persecuciones, cadáveres, todo eso, pero... No todo es lo que parece. El tráiler deja deslumbrar algunas cosas raras. No podemos decir nada más. No. Porque está bueno ir a ver esta película en bolas. Sin saber absolutamente sin nada. Sin saber nada. Con la fresca. Totalmente. Ojo con el cuero de las sillas que se pega a los pelitos. No, sí, pero fíjate, anda los del Village que tienen como, no cuerina, sino la telita. Felpa. Sí, anda tranquilo ahí. Suave para las pompis. Suavemente. Es una película recomendadísima completamente esta. Todas las fichas. Vayan a verla. Aunque vean el trailer, no, es una película peor más. Vayan, una sorpresa. Ay, hacele caso a demasiado cine. Háganos caso. Vayan a ver esta película. Muy grosa y es una alegría que se estrene en cine. La verdad que sí. Debería dar de vuelta al cine. No creo que tenga un gran éxito, pero... No. Pero no nos importa el éxito a nosotros. Nos importa la calidad del producto. Exactamente. Y esta película lo tiene. Sí, totalmente. Vean Cabin in the Woods. Por favor, se los pedimos. Estreno importantísimo. Para arrancar el año con Tutti. Esto tienen que ir a verlo. Es una cita obligada para todo cinéfilo. Así es. ¿Y con qué vamos a seguir ahora? Seguimos con un clásico del terror. Solo por mencionarlo, digamos. Sí, solo por mencionarlo. No se llevó ficha en su momento. Si no, porque tampoco presenta muchas novedades, ¿no? Y estamos hablando de un clásico del terror, ¿no? De la década del 80, si no me equivoco. Así es. Exactamente, estamos hablando de Carrie, ¿no? Esta niñita bañada en sangre con poderes telequinéticos, si no me equivoco, o poderes psíquicos, o... No sé, la gente moría, ¿no? Y explotaba, y mucha sangre. Sí, medio telequinéticos. Medio telequinético, ponete. Póneles. Esta película se estrena el 23 de mayo, ¿no? Dos días antes de la conmemoración del 103 aniversario de la Revolución de Mayo. Gracias. Tenemos en la dirección a Kimberly Pierce... Y bueno, los protagonistas son Chloe Moretz, que cada vez está más apetecible, ¿no? Para las masas masculinas. Como Carrie. Le está siguiendo el periodo de maduración. Maduración, exactamente. Es como las bananas, ¿no? Le gusta cuando está bien negrita. O cualquier otra fruta que no sea la banana, justamente. Bueno, Chloe Moretz estará como Carrie. Como Carrie. Julianne Moore, que es una chica que me gusta mucho a mí, la verdad. Una señorita que... Me gusta cómo actúa, siempre le da ese aire de cosa profunda a los papeles que hace, ¿no? Siempre te llega hasta la médula. Como Margaret White, que es la madre de Carrie. Tenemos a Judy Greer, Gravit White, Alex Russell, entre otros. ¿Verdad? Entre otros. La historia creo que mucho tampoco no hace falta comentarlo, ¿no? Es una chiquilla que realmente no encuentra su lugar en el mundo y tiene una familia bastante complicada, un entorno bastante complicado y explota tal cual Tetsuo en Akira. ¿no? Explota y hace cajeta a todo el pueblo. Una así cosa es. Así. Y era, bueno. En la película anterior era la escuela nada más, el día de la graduación. Exactamente, acá sí. Parece como que se expande un poco el área de por afectación. Por el teaser que se vio, parece que va a ser algo más extendido. Y la chiquilla camina por las calles mientras incendian las casas, así que supongo que algo malo pasó ahí. Sí. Vamos a ver cómo la llevan a la realidad, ¿no? Porque en su Carrie, en su momento había cosas que no explicaba, ¿no? O sea, el origen de todo esto que le pasaba no era una gran explicación. Y es que no era necesaria tampoco, la película iba para otro lado. Claro, vamos a ver acá para dónde la lleva, que es lo único que me llama la atención para verla. Y es que yo creo que la van a tirar más para el lado del terror y toda esa onda. Vamos a ver cómo la reman durante dos horitas, una horita y media. Y habrá que ver, sí. Sí, sí. Así que bueno, si quiere, si le gusta el terror y le gustó Carrie en su momento y tienen ganas de ver algún terror en cine. Chloe Moretz. Y si le gusta Chloe Moretz, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Y usted, doctor, de con qué los quiere iluminar? ¿Le ponemos la ficha? Sí, no hace falta poner la ficha. Vamos a poner ficha, antes estamos poniendo ficha. Ya está. Sí, como viene, ¿no? Lo estamos mencionando, dale. Bueno, hoy viene, ahora le toca el turno a Hansel y Gretel, el cazador de brujas. Dale. También ya hemos hablado en el anterior podcast. Es la historia de Hansel y Gretel, pero un paso más allá, ya que estos muchachos, estos niños, han crecido y se dedican a. Pusieron un ¿cómo currito. Crecieron, ¿eh? Mamita. ¿Cómo? ¿Cómo crecieron? Se la ve. Sí, sé, me di cuenta que te gusta Hansel. Y se pusieron una pyme, ¿no? Matar brujas. Sí, ese es el asunto. Oh. Claro, vestidos de cuero. Esa, sí, ese son es los una tópicos. Marca inconfundible de la sí. Gente que caza monstruos. La vestimenta oficial, ¿no? Claro, porque te resiste toda brujería. La historia transcurre 15 años después, ¿no? Del cuento normal, o sea que ponele que tienen 18, 19 años. Sí, por ahí. Cosa o sea que no insostenible. Sé. ¿Y eso? ¿Qué más querés? Tienen que hacer frente a unas brujas, defender a unos ñatos. La verdad que pinta interesante. ¿Cuándo se estrena? El 3 de enero. Viene fuertecito enero, ¿eh? Y el verano viene con todo. El verano hay que aprovecharlo para facturar. Que también es la Navidad de ellos, pero no tiene nada que ver con lo que acabo de decir. No, porque nadie regala una entrada. No, exacto. Pero mira, soy un Teletubby. El es el 3 de enero. Ay, Dios, si ustedes vieran las cosas que pasan detrás de escena. No, oh, terrible, terrible. Hola. Oh. ¿Y con qué seguimos? ¿Y qué cree? ¿Qué, a vos qué te parece? ¿Qué te parece? Actor es director, ¿no? Ah, es verdad, no lo dije. Bueno. No, no es importante. Pero es que tengo colgada la mano. Es más importante disfrazarse de Teletubby. Claro. Dirigida por Tommy Wincola. Wircola. Wincola. Tommy Wincola. Wincola. Son las 12. ¡Pará, boludo! Protagonizada si fuera la manía. Por Jeremy Renner, Gemma Arterton. Esa muchacha bueno, que... Jeremy Renner, no es este... Jeremy Renner, sí. ¿Qué dije? Renner, como si fuera la... La rana René. Como la si fuera una receta de un médico. ¿De verdad 500 miligramos de Renner? ¿No te suena? No. Bueno. Gemma Arterton, Fam Jensen, que hace de brujita. Famke Jensen. Famke. Peter Stormer. Y So Bell. Derek Mears y Thomas Mann. Jeremy Renner es otro Mark que me está metiendo miedo. Mira cuando cierra el ojito. Es como que todavía. Vos dale mata. Vos dale que ¿qué más querés? No sé. Organizada por Dante Harper y Tommy Wirkola. Ya lo dije. Ya lo dijiste. Basado en el clásico cuento alemán. Claro. Hecho por Hans Christian Andersen. Seguramente. Siempre está metido en los cuentos para chicos. Tanto le gustan. Para mí me pedófilo. Otra rubia. El zombie va a venir a buscarlo. Dame, yo creo. Dios mío. Así que. Qué desastre. ¿Amerita algún comentario, señor Gómez? Yo amerito un comentario, sí. Dale. Jeremy Renner es otro de los Mark Wolverianos que tengo como en la lista, pero está ascendiendo. Siempre agrega uno más. Es como, siempre agrega uno más. Y encuentro un Tobul. Va a aparecer Juan Carlos un Pepe. Tobul que le hace picar los pelitos de la nuca y lo agrega. No, pero no, es el único. No, solo. Pero digo que es un tipo que la rema, que viste. Que la rema una sola vez y no sabía lo que estaba haciendo. La Renner. ¿Qué tipo? Yo pensé que era mujer, viste. Sí, no. Sí, hablando sí, de sí. Hablando de Hansel y Gretel, ¿por qué no pasamos a una primera que no tiene nada que ver con eso? Que es la que sigue. La que sigue. La que sigue ahora. El hombre con los puños de hierro. Exactamente. ¿No es cierto? ¿Sí? Timing, vamos. Sí, pasa que ibas a generar la idea de los alumnos de esta película. Pero si acabo de hablar de Hansel y Gretel. Por eso te digo, por eso me sorprendió. Bueno, la vi y me sorprendí. Es una es la sorpresa de la vida, es un kinder. Dirigida por RZA. Un huevo ahí. Claro, y otra cosa también. Perdón, Dirigida por RZA. No, una emisora de radio. Protagonizada por Russell Crowe, Jamie Chung, Lucy Liu, RZA, Dave Bautista, Pam Grier, Su, Rick Jr. y Kung Lee. La cosa es así, en la búsqueda del legendario tesoro de oro, una banda de guerreros asesinos y un soldado británico truán descienden a un pueblo de la China feudal donde un humilde herrero busca defenderse a sí mismo y a sus conciudadanos. Exactamente. Este herrero va a forjarse los puños de hierro del hombre con los puños de hierro. O sea, el herrero es el hombre con los puños de hierro. Porque es el que tiene los puños de hierro. Porque es herrero. Forjado, porque es herrero y trabaja con hierro. Y también tiene puños y los forra con hierro. The Man with the Iron Fist, que va a defender a su pueblo de estos atacadores malvados. Aparecen bastantes personajes como con estos poderes medio extraños, medio estilo de los pelos. Sí. Medio caótico el tema. Medio caótico el tema, pero Doctor D le hace mucho el aguante a esta película. ¿Ah, sí? Me parece que había sido yo el que le había hecho el aguante. Sí, ¿ves? Lo que pasa, yo te explico. Este ya bajó la persiana, ya está que no da más. Entonces a mí me dice, usted me tira cosas tuyas a mí. No estoy bajando ninguna persiana, señor. Estoy la persiana es lo último. Estoy reculando para tomar envión solamente. Es como un toro. Es como un toro. Ni se escucha en los micrófonos. Es como un torito. Torito de Mataderos. No, pero yo me acuerdo que he dicho que le tenías como muchas ganas. No, él ¿no? fue. Creo que fui yo. No importa, yo te la sigo remando. Ah, entonces me confundí con la de los zombies de Marte, ¿no? Sí. ¿Los zombies de Marte? También, vos decís que sí. ¿Eran zombies de Marte? Vos decís que sí. Sí. La bola de la ficha de una mina. También. Que viene de la guerra, tipo como si fuera la Segunda Guerra Mundial. Sí, esa. Se están aprovechando de mí en este momento. Vení. Maldito. Sí, sí, sí. Yo te había dicho que le hacía la vuelta a la película. Bueno, esta me parece como demasiado caótica como película. Un poco. RZA como director. No dice nada. Es lo mismo que nada. Entonces yo la veo como un chiste que creo que lo comentamos en su momento. Puede ser. Que se la banca para un corto de 10 minutos a lo mejor. Puede ser. Pero no lo veo en hora y media de película. Y por ahí está un poco heavy para llevarlo adelante tanto tiempo. Pero, ¿viste? ¿Quién te dice? Si te gusta esta estética de películas y tener algún, un par de personajes que son extraños y que tienen este tipo de poderes medio raros, como que se pueden transformar en hierro y ver películas un poquito extrañas, peleas un poco extrañas, por ahí te garpa. No necesariamente tenés que ir a verlo al cine, no estamos obligando a nadie. Por supuesto. Me parece que estás instando la piratería. Que se bajen las películas. Estás diciendo no estamos obligando a ver el cine. ¿Qué es? ¿Quieren bajar? ¿Qué? Decilo. No, por favor. Y seguimos rápidamente y de manera furiosa a la siguiente película. ¿Cuál será? Es Rápidos y Furiosos 6. Ya se cansaron de hacer combinaciones con las palabras. Hasta entonces ahora. Directamente le ponen números. Pasa que todavía no hay nada de esta película. No, no hay nada, pero se sabe que se va a estrenar el 23 de mayo sí, de 2013. Sí, medio poco probable que se estrene el 23 de mayo de 2013. Vamos a tomarla como que está no por ahí. Esa fecha flotando. Ponele que sea en el que viene, en algún momento. Al parecer, en su momento se barajó la posibilidad de que esta película se viera en dos partes, ¿no? Parte A y parte B, la gran Harry Potter que fracasó rotundamente, ese tipo de división de finales. ¿Fracasó? No, o sea, monetariamente no. ¿Vos decís Crepúsculo? ¿Crepúsculo lo hizo también? Mira, sí. La última. Sí. Bueno, no lo sé. Al parecer, bajo la dirección de Justin Lin, que es como el que más se acomodó en la dirección de este tipo de película, que fue el que dirigió el anterior, y el guión de Chris Morgan, tenemos otra vez hasta nuestros grandes la amigos. La troupe, ¿no?, clásica. La troupe clásica que les resultó juntarla nuevamente en la última película, porque tuvo bastante buena crítica dentro de su estética. No se concentraron tanto en los autos esta vez, sino que expandieron un poco su criterio en esta unión de los bad boys y los good boys para matar a un corrupto y otras cosas más. Juntan a la troupe. Al parecer va a aparecer The Rock Johnson, The Rock Dwayne Johnson, otra vez. Y se va a juntar con Vin Diesel, etc. Y al parecer aparece nuevamente Michelle Rodríguez, que se daba por muerta en la película número 4. Y no murió, aparentemente. ¡Ah! Exactamente. Uh-huh. El gran giro de la película. Si te gustaron las anteriores, esta seguramente la vas a ir a ver. A mí mucho no me llama, pero la última película me gustó un poco más que las anteriores. Yo creo que por eso. O sea, todavía no teaser ni trailer. No, nada. Solamente la info esta que los tiene a todos de nuevo y con Rock. Y la 5 me sorprendió muchísimo. No daba ni dos mangos por esa película y me pareció muy buena. Bien muy armadita. Entretenida, armadita. Sí. Es una de las que mejores le fue de todas, salvo la primera y la segunda. Claro. Por eso yo una fichita le pongo a esto. Así, sí, la verdad que... Si sigue con la misma línea que la anterior, va como trompada, Doctor D no tiene opinión alguna. No, porque de suerte vi la primera y la verdad le tengo ganas a la que se estrenó este año, el año pasado, pero nunca me puse a verla. ¿No te pusiste a verla? No. Qué vagoneta. Ay, ¿te parece a vos que no se la tarea? Sabes todo lo que estoy atrasado. Qué tipo, qué tipo. Pero bueno, entonces dentro de todo es como para tenerle ahí el ojo cerca. Sí, a la película. Sí, más si te gustó las anteriores. Así es, y señor, para el Día de los Enamorados, chicos, ¿cómo salió? ¿Le querés hablar al micrófono? Desconozco. Para el Día de los Enamorados, 14 de febrero del 2013, te tengo una película para ir a ver con la bruja. Un buen día para morir, duro de matar 5. ¿Eh? ¿Vas? Me va a encantar, ¿eh? Vas, vos llévala y lleva una cámara que te filme. Unos pochoclo. Eso. Le compré unos pochoclo a la bruja. Quedás como un duque. Dirigida por John Moore y protagonizada obviamente por Bruce Willis. Mary Elizabeth Winstead, que ya repite papel, ya que en el Duro Matar 4.0 hizo de la hija Lucy McLean. Y en este caso tenemos a Jay Courtney, que es Jack McLean, el hijo. Al cual John McClane va a ayudar a Rusia, ya que parece que tiene unos problemas con la mafia, este muchacho. En el trailer, ¿no parece que se lo cruza por accidente? Sí, pero yo tengo la sinopsis, te estoy diciendo la sinopsis, y paralelamente tenés lo del trailer, ¿no? Que pareciera como que es el flaco está trabajando para la mafia y se lo cruza a McClane. Claro. Pero bueno, texto o video, lo que texto o realidad. Bueno, resulta que lo tiene que ayudar al hijo para Jack para poder zafar de toda la mafia rusa. Y me distraes. Ay, perdóname. Y bueno, tratar de evitar, ¿no?, una tercera guerra mundial a la mano de esta de los rusos. Como que sí, no la cuenta recibida. Otra vez lo tenemos a McClane en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Pero eso no quita que vayamos a ver al viejo de Bruce haciendo otra vez del viejo de Bruce. Sí, vos tenés que ir a verla esta. Yo la quiero ver. ¿No te cansa un poco? O sea, películas de acción hay un montón ahora para elegir. Sí, es como un revival. Es como lástima. Es como dar lástima esta película. Yo la quiero ver. Hay que ser un poquito más duros, ¿eh? Estamos muy soft. Un duro de matar vos más. Estamos muy serenito. Disculpame por... Más a los bifes. Disculpame por no pensar como vos, yo quiero ver la película. Tenés que pensar como yo. Yo le pongo la ficha. Le pones la ficha. ¡Epa! La ficha acción. ¡Action! Ok, para mí va a ser una bosta esta película. Bueno, el 14 de febrero vamos juntos de la mano. ¿Vos te viste la que sale el humito? La que está fresca, fresca. Y le hundís el pie y son 14 centímetros de caca. Y te pegás una resfalada. Te caes de nuca. Te manchás remera nueva. Remera no, camisa, cosa que se mete en la tela, viste, en los botones. Y se te pega el cuerpo. Te pega y sentí los pelos de la caca porque sale con pelo la bosta, ¿entendés? Pues la bosta es del campo, la bosta es rica. La señora bosta. La señora caca y el campo. Entonces va a ser caca esto. Para mí. Para mí no. Yo no la recomiendo. Bueno, yo por la ficha de entretenimiento. Pero vos tenés que pensar en el bien del pueblo para ver esta película, no en el bien tuyo. ¿El pueblo piensa en mí? El pueblo siempre piensa en vos. Tenemos a mí no me quieren en Uruguay, a vos te quieren en Uruguay. Así y que bueno, estás muy demagogo. Y es como uno se gana el amor de la gente. Yo pasaría a la próxima película si reacciona. Si vos querés. Por supuesto. Sí, dale, entonces, pasemos. ¿Va o no va? Yo, para mí no. Para mí sí. ¿Y usted? Ay, tengo que desempatar. No sé, es mucha presión. No, definitivamente no para ir al cine ni en pedo. Pero para un cine canal. John Moore dirigiendo, como si me dijeras Robert Mondongo. Claro. Corre con Mondonguito ahora con este calor, con esta calor. Cómo sale no, el otro yo día. Una fichita no le pondría. Pero bueno, es como la película, hay que destacarla igual. Nosotros estamos destacando los highlights. Cosas que van a suceder en el 2013. Exacto. Esta tenía que estar, no podía fallar. Y... ¿quién sigue? Y yo acabo de hablar recién. Pero entonces, no fuiste el último. Este es el último desafío. Es que la ronda, estoy acostumbrado a 40 minutos por película, ¿viste? Entonces va muy rápido la ronda. No me da tiempo a despertarme. Claro, este es el último desafío. Con Arnie Schwarzenegger. El último desafío de Arnold Schwarzenegger. El último desafío de tratar de moverse ante la cámara. El último desafío para intentar sacar dos mangos con una película. T-1000, ¿viste cuando se va a quedar quedando congelado? Sí, a la cara parece que le falta una dentadura, ¿viste? Que está como con los labios muy metidos para adentro. Está como... Dirigida por Kim Ji-woon, con guión de Andrew Knauer, Jeffrey Nachmanoff y Georgie Nolfi. Natalia. El nombre del personaje, Ray Owens. El tipo te habla con acento alemán, pero te habla... Ray chino. Owens. Mira, con Arnold Schwarzenegger y otros actores. Se encuentran en esta película que, a ver, bueno, ya lo dijimos, es un... Un sheriff badass, un antiguo. Un líder de las drogas que se está escapando por medio de una ruta a toda velocidad para llegar a la frontera de México, y antes de llegar a la frontera tiene que atravesar por el pueblito donde se encuentra este sheriff que está encarnado por el Arnold. Exactamente, y él dice, por acá no pasarán, y les prepara todo tipo de trampas y desperfectos, averías técnicas a medida que van avanzando para frenarlos. Y que no sigan... En su avance. En su avance hacia la libertad injusta, ¿no? Injusta sería esa. Entonces, por supuesto, el último desafío de Arnold Schwarzenegger para poner un poco de orden, ¿no? Imponer su ley en este mundo donde cada vez hay menos badasses de este tipo. Exactamente. Tiro en la cabeza y listo. Así se solucionan los problemas. Así nomás. Disparar primero, preguntar después. Es como Dredd, juez, jurado y... Verdugo y ejecutor. Por lo que le pregunto a ustedes, mis compañeros, que se encuentran aquí, uno a cada lado mío. Siempre en el medio. Y sí, viste, yo soy así. ¿Cómo ven esta película? ¿Con ficha, no ficha, al cuete? Esta la veo como una película para ver, poner un sábado a la tarde en la tele. De fondo. No, de fondo no, mirándola, por lo menos la primera vez mirándola, después sí, si querés de fondo. Pero para ver cuán duro ya está cómo es Ray Owens y cómo ver este desafío loco para parar al narcoteca este. Narcoteca. Yo le una ficha de canto le pongo. Una ficha de cantación. Mirá vos. Sí, la verdad, para verla, a ver cuánto duro está. Por lo menos a ver si le pone garra. A ver, son muy buenos, boludo. Sí, es una mierda esta película. ¿Por qué no? Flaco. Hay que ser, loco, dureza. ¿Querés que diga que es una bosta? No, quiero que digas lo que sentís. Decime, mandame un guión que querés que hable, que diga en el podcast, y yo lo digo. Pagame, ¿sí? Y yo lo digo. ¿Puedo? Pagame. Bueno, valdría la pena para tenerlo grabado. Pagame y yo lo digo. Bueno, ¿cuál es tu caché? Espinosa. Muy bien. Bueno, ¿cómo reservas? No, la verdad que no me cierra esta película. Hay otras películas de acción en el año que son mejores. Sigo insistiendo en que hay que filtrar la caca del cine. Sí. Pero no podíamos dejar de mencionar el regreso de la Arnold al cine, ¿no? Aunque sea un tanto execrable, ¿no? Bastante. El 17 de enero del 2012. Del 2013 se estrenó. Así que está ahí. El que quiera va, el que no quiera que no vaya. Exactamente. Pero si lo tenemos al amigo Arnold intentando detener a un malhechor, ¿quién más se encuentra en algo similar? Hablando de los lords de los malhechores, ¿no? Tenemos la película que cuenta cómo detuvieron a Obamita, ¿no? Nuestro amigo Obama. ¿Obama? No, Osama Bin Laden. Vos notá. Obama. Notá cómo está queriendo. Ella me ha dejado, oh mamá. Ella me ha tirado las dos torres. No, bajón. Las torres. Me ha tirado las dos torres. Es Osama. Obama es el presidente de los Estados Unidos. Pero Osama le tiró las dos torres a los yankees. Pero acabas de hablar. No sé si notás el metamensaje que quiere matar a Obama. Quiere cometer un magnicidio. Se entiende. Tenemos... Acá, sabés que esto lo está filtrando y nos están escuchando en la silla en este momento. En 5 va a entrar un equipo SWAT por la puerta. ¡Go! Tenemos. Bueno, basta. Te pones como loca. Tenemos. Zero Dark Thirty. Pero la puta madre. Tenemos Zero Dark Thirty, la noche más oscura, que cuenta un poquito la operación que hubo tanto detrás como en las líneas enemigas para capturar al terrorista más buscado del siglo XXI. En la dirección tenemos a Kathryn Bigelow, ¿no? La directora de Hard Locker, entre sí. otras cosas. Que sí, es la se llevó el Oscar, ¿no? Ex mujer de James Cameron. Le mojó bien la oreja en esos y premios. Y con el guión de, exactamente, de Mark Bowl, ¿no? Los protagonistas son Chris Pratt, Joel Hedgehog, Jessica Chastain, Kyle Chandler, entre otrísimos, otrísimos extras que van a morir como los musulmanes. Que van a ser cientos y cientos de hombres color café cayendo ante las balas de los Black Hawk Down. Bueno, no hay mucho más para contar. Es otra de las películas que cuentan las hazañas yanquis contra los terroristas malvados, ¿no? Que también es de una preferida para los Oscars, ¿no? Es agregamos, una de las preferidas para los Oscars, ¿no? Lamentablemente. Toque el sentimiento americano. Sí. Y viste que ellos son muy así, como ir medio a la fija esa. Sí, ¿no? A la médula pro yanqui. Exactamente. Por lo que se le puede decir que es como para prestar atención, ¿no? Y es Kathryn Bigelow. Sí, Kathryn, sí. A mí me molesta mucho la historia, ¿no? Sí, esta la rístico. Veo más a los tíos. ¡Go, go, go, go! Exactamente. Pero lo loco es que comenzaron a realizar esta película, tenía escrito el guión, mucho antes de que pasaran. Verdaderamente apareciera. Pasan a vida real. Mataran a Osama Bin Laden. Exactamente. Por lo cual, en un inicio se iba a llamar Kill Osama, si no me equivoco. Qué fuerte. Una cosa así, la película, y la tenía. Django Unchained y dirigida por Quentin Tarantino, protagonizada por Leonardo DiCaprio. ¿Qué pasó? Pensé que ibas a decir otra cosa. No. Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, Christoph Waltz, you, motherfucker? Jimmy Fox, Kerry Washington, Jonah Hill, Don Sam y Franco Nero, el Django original. Franco Nero, ambientada en el sur, dos años antes. Podemos ver Django sin cadenas y después vemos la de Lincoln, ¿no? Claro. Y el mismo día de Django sin cadenas nos vemos Zero Dark Thirty. No, porque estas son dos años antes de la Guerra Civil. Y unos años antes que lo bajen a nivel cronológico real. Claro, bueno, tranquilo. ¿Qué tomaste? Ignorante, ¿viste? Tranquilo, terrible. No se puede creer, ¿no? El nivel de se puede bajar creer. Forrada. No. Forros. Todos. Increíbles. Todos, inservibles. Todos los que eran hasta el micrófono. El aire es gratis, boludo. Sí, yo los el mataría aire a todos. Que los mataría a todos. Esto se soluciona con balas. Para. Con balas se soluciona. Plomo. ¿A ustedes no les cobran? Tendríamos que tener una cabina de aire acá y ponerle monedas para respirar. ¡Me quedé sin crédito! ¡Oh! Capitalismo extremo. Dejar de ser gratis el aire. Exactamente. O sin una ranura en el pecho y te pones una moneda para que lata el corazón. ¿No? ¿No? ¿Eso no? ¿Acepta billete? No voy a preguntar de dónde vienen a recolectar después la moneda. El cambio. Pon un billete de 10, toma el cambio. Sale el tubo. Che, qué grande, ¿eh? Epa. Muy bien, ¿de qué va esta película, doctor? Entonces, ambientada dos años antes de la Guerra Civil. Por lo cual podremos verla antes de Lincoln y así empieza todo cíclicamente. No salimos nunca más de este loop. Oh no, mami. Tenemos a Jimmy Fox, que es un esclavo, quien interpreta a Django, que se lleva mal con sus dueños y se cruza en el camino. ¿Por qué? Si es un esclavo, los esclavos tenían dueños. Qué ignorante que sos. Lo dijiste como algo muy natural. ¿Qué? No, si estás hablando de una película de esclavitud. Ah, bueno. Qué ignorante que sos. Ignorante. Uy, caramba. Una boludez fue. Pero siempre el detonante es una boludez. Y ahora la agarró de vuelta. Es que va la médula. Yo sé dónde tocar. Es como, ¿viste los que afinan guitarras? Sí, sí. ¿Saben en dónde? Ahí mientras el Lee muere, podemos decir que ha tenido sus repercusiones, ¿no? La foto la picada en Facebook. Donde no se muere posta, ¿eh? Se muere. Boludo, en este momento tenemos que estar tomando el helado en este momento. Esto era para verlo con helado saliendo de las fosas nasales. Sí, sí, sí. Imagínate, entra crema y sale, no sé qué carajo, una hada madrina sale allá. Una nueva versión de chocolate. Claro. Los padrinos. Un pollo bañado en crema. Acá Ezequiel Santillán pregunta, ¿veo mal o tienen patitas de polio? Sí, no sé si eran patitas, tenía una forma un poco más amorfa, creo que eran amebas de polio. Claro, sí, sí. Pero de polio eran. Eran pequeños corazones de gallina. Y las aceitunas parecen gazpachos, no sé, parecen quinotos. Sí. Y salame parecen deditos cortados de humanos. Deditos de Goldstein. Claro. Gorditos. Estabas hablando de Django sin cadenas. Sí, que transcurre 2 años antes de la guerra civil, donde Jimmy Fox se lleva mal con sus dueños, ya que es un esclavo, y se cruza en el camino con el personaje interpretado por Christoph Waltz, Dr. King Schultz, que es un cazarrecompensas y va tras 2 asesinos. Forajidos, ¿no? Del lejano oeste. Exacto. Django se pasa a las huestes, Schultz lo come. Oye, Django. Y Django, el Chango es el único que lo puede llevar a estos criminales. Y ese es un argentino mezclado con. Acaba de insultar a todos los latinoamericanos juntos en un solo comentario. Incluyéndonos a nosotros dos. Por supuesto. Porque es un argentino idiota el que está diciendo eso. Encima. Ay, Dios mío. Que es el único que lo puede llevar a estos asesinos. En el camino, Chango va a ver si se puede también recuperar a su esposa, la cual fue secuestrada. Y o voltear una amiga. Vengarse. Exacto. Lo que cruce. Y el camino de ambos lo lleva al tugurio dirigido por Calvin Candy, que es Leonardo DiCaprio, que es un lugar donde entrenan a los esclavos para juegos que se puedan matar entre sí. Como unos gladiadores. Exacto. Pero en vez de cristianos, sí, sí, negros. Y bueno, así es como ellos tienen sus metas y ven si pueden salvar a todos los esclavos. Es como otro gran spin-off de Quentin Tarantino en un periodo real de tiempo, ¿no? Como Inglourious Basterds, por sí, ejemplo. Más o menos como viene haciendo así, él con todo. Que se estrena, bueno, como ya dijimos, el 31 de enero. ¿Qué te parece, doctor, de esto para ver en el cine? Ganitas, ¿eh? Ah, bueno, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Igual, hasta ahora de estas últimas películas me quedo con Bastardos sin Gloria. Pero bueno, falta ver a... Es como que se modera, ¿no? Como que se está moderando, está entrando en la vejez, Tarantino, ¿puede ser? Vos decís que está entrando en la vejez y por eso está haciendo la plancha y hace todas homenajes, copias. No, se está moderando en su metamensaje en las películas, ¿no? ¿Cuánto tiene ya? ¿Viene bajando 50? Su nivel de hardcore tarantinesco. No sé, no sé. A lo mejor está haciendo lo que siempre quiso, hacer homenaje a las películas que vio de chico. Sí, como la primera película que hizo, ¿no? Kill Bill, Bastardo sin Gloria. ¿Cuál es el que hizo antes de Kill Bill? Jackie Brown. Es como son todos homenajes. Aparte son, como es, géneros como que medio fueron dejados de lado. Dead Proof, ¿no? También. Claro, también. Dead Proof. No, son como cosas que fueron dejadas, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Está linda. También Barcini está loco también por ver esta película. Está bueno. Que sí, sí, la verdad que es recomendable. Se lleva ficha por mi parte. Sí, sí. Hay que ver el nivel de gore, ¿no? Que tenga la película, porque no parece que tiene tanto. Y pero no me molesta eso, ¿eh? Yo lo que le veo es que tiene como una historia interesante, claro, de ver. Sí. Que es algo que no sé si lo rescato tanto de las películas de Tarantino. O sea, Tarantino más con la... Me pasa a mí, ¿no? Más con la forma que con el contenido. Con la historia, claro. Cómo está filmada, cómo te muestra, y la onda, y la música, todo eso. Que después la historia, bueno, o sea, pasa. Bastardo sin Gloria a lo mejor estaba un poco más cosido por el hecho de meterlo en un... Sí, el hecho histórico. Un hecho histórico real y modificarlo, además. Y acá vamos a ver qué onda. Pinta interesante. Recomendada. Hay que ver después de todos los bardos que tuvo con la película, que sí, actores que fueron, vinieron, salieron, todo, cómo sigue, ¿no? Pero ya está bastante cerradito igual, sí, está a punto de estrenarse, así que... Para tenerla a la mira. Exactamente. Y ahora M pasa a... Y yo me como todos los tuyos. No. Esta era para... ¡Qué declaración, para, eh! ¡Fuertísimo! Es más, mirá lo que voy a hacer en este momento. Uno... Y dos. Mirá cómo me la cambió, ¿eh? Muy bien. La lucha de la lora. Jodete. No, no, no, no, no. Ahí está. ¿Cuál es la película que sigue? Está muy el bien. El llanero solitario. Escúchame, la dirige él y la tuve que caretear yo. Por favor. Pero por bueno, favor. Bueno, este es el la que le sigue. Hablala vos porque es, te va a gustar a vos. Dale, habla no lo que. ¿Qué es? No importa. No, no sabes, estaría bueno que hayas visto el tráiler. Yo vi todo, papá. Yo él, él los creó todos los trailers. Yo tengo un tablet, ¿sabes? Y lo veo en el colectivo. Mientras tiene 10 ángulos de error que intentan chorearle en el tablet. Vengo desde Becar con el tablet. El lleno solitario, película de la que hablamos en el último podcast también, ¿no? Exacto. ¿No? Sí, no sé si sí, sí, el sí, anterior sí. O el anterior del anterior. O el ¿no? anterior del anterior. Se estrena el 4 de julio de 2013, o sea, vacaciones, más o menos. 4 of July. Dirigida por Gore Verbinski, con guión de Ted Elliott, Justin Haiti y Terry Rossio. Pronunciada por Johnny Depp, que hace de Tonto o Toro. Elena Bonham Carter, Armie Hammer, que es quien hace de The Long Ranger. Yeah. Tom Wilkinson y James Frain. Nuevamente con música de Hans Zimmer y producción de Jerry Bruckheimer. O sea, hay un team de Piratas del Caribe acá en esta película. Ya veníamos comentando que tiene, nos genera nuestras dudas. Hay mucho Johnny Depp haciendo de Johnny Depp. Pintado de blanco. Que baja un poco el nivel de la película. No se la vio tan aventurera, copada, como para decir, no sé, una Indiana Jones, por ejemplo. O Pirata del Caribe 1. Pero está Gore Verbinski dirigiendo. Entonces, eso nos hace que, por el amigo Gore, capaz del. Pongamos, un atisbo de esperanza. Un atisbo de esperanza. Como que para que, por lo menos visualmente, sea algo copado para ver. Sí, sí. ¿No? ¿No? Exacto. Sí, me encantaría que vean un poquitito de rango, ¿no? Para esta película estaría. Yo no, todavía no hablamos de rango. No hablamos de rango. Tenemos varias deudas pendientes. Tenemos muchas deudas pendientes. Podríamos hacer un podcast payback. Podríamos hacer un podcast payback. Un bonus. Un bonus payback. Y meter esos. Desempolvar los anaqueles de los debates. Que quedaron pendientes en la estratosfera. Por favor, lo pido y lo reniego. Pero bueno, con The Lone Ranger estamos ahí en una dicotomía, ¿no? Que la película en sí no pinta interesante, pero porque está Gore Verbinski le vamos a dar una chance. 50-50. Claro. Hasta ahí. No más hasta ahí no más. No más que eso. No más que eso. Hay que tener sus reservas en el mundo de hoy. Y la siguiente película, señor Goldstein. ¿Crees que hable yo? Hable yo mientras. Se pone en ambiente Goldstein con la que sigue. ¿Cómo? Esta la hablo yo, la cuento yo, la hablo yo. Y mientras Goldstein se pone al tono con la otra. Ok, tenemos un peliculón. No, pero mientras hablo yo, mientras vos te pones al tono con esa. Ah, bueno, si querés hablo de esta. Déjalo, Goldstein, dale. Bueno, dale. Voy a hablar de una película. Muy buena. Te tiré con mentido en un trigal. Me dio un poquito de lástima cuando vi el trailer, la verdad. No sé por qué. Tenemos. Y si es como, viste, la reunión del geriátrico. Sí, muy duro fue, muy duro. Tenemos Stand Up Guys, ¿no? Que es la traducción aquí, es Tres Tipos Duros. Se estrena el 21 de enero, ahora en el veranito. Tenemos a la dirección de Fisher Stevens y el guión de Noah Hyde. Y los protagonistas son viejos amigos, ¿no? Que nos traen muy buenos recuerdos, pero son recuerdos. Tenemos a Al Pacino, a Christopher Walken y a Alan Arkin como los. Como los tres protagonistas. Los stand-up guys, los tres tipos duros. Exactamente, y la historia va que Al Pacino, bueno, sale de la cárcel luego de haber cumplido una condena prolongadísima, ¿no? Al parecer, porque sale de viejito. Y Christopher Walken lo va a retirar del mismo. Y comienzan como un una revancha de la vida, ¿me entendés? Me tomo un café con la muerte antes de partir. Y empiezan a... Qué poeta, ¿eh? ¿Te parece a vos? Hermoso. Bueno, y empiezan a recordar viejos tiempos. ¿Me puedo pedir una coca? Sí, pedite lo que vos quieras. Vale. Mientras sea legal, todo lo que vos quieras. Al Pacino, al parecer, lo van a matar. Y él sabe que lo van a matar. Entonces está esperando que venga la muerte. Y él reconoce que Christopher Walken, a pesar de ser uno de sus mejores amigos de toda la vida, va a ser quien lo va a ejecutar. Alan Arkin no sé qué carajo hace. Hace un viejito gaga. Que está ahí. Que lo sacan del geriátrico para esa noche loca. Bueno, y se ven las vicisitudes de este viaje, de esta última aventura entre los stand-up guys, para ver cómo se desenvuelve la historia hasta el final, que parece ser que alguien muere, lamentablemente. Pero la película es extraña, porque es raro. Sí, no me terminé de cerrar del todo todavía. No, No. Podrías hacer una película muy piola con estos tipos. Pero es rara esta. Es tan rara como una película que hizo Alfred, no me acuerdo el nombre, siempre le digo Michael Bain. Michael Caine, no es Michael Bain, es Michael Caine. Que hizo de un badass hace poquito. Brown, Harry Brown. Sí, que no tuve la oportunidad de verla, pero es como ese espíritu, ¿no? Del hombre de la tercera edad. El hombre de la tercera edad que de alguna forma sigue siendo badass. Así que esto mucho no me cerró. No me interesa mucho como película tampoco. Y no sé qué hago hablando de esto. Porque mira quién la eligió. Pero es rara la película. Sí, es rara, es interesante de ver cómo es Al Pacino y a Christopher Walken, ¿no? Esa combinación. Sí, actual. Seguro. Pero ya están viejos. Y bueno, ¿qué querés? ¿Qué hay que quemarlos? ¿Que cuando cumplen a partir de X años? Son un gasto para el Estado. No lo sé. Pero no sé si recomendarlo o no. Por ahí, si uno es fanático de estos tipos y les gusta solamente verlos en pantalla, bueno, anda a verlos. Pero prefiero ver tres películas separado de cada uno que estén buenas. Bueno, está bien. Se estrenaron el 21 de enero. Así que vamos. Pueden aprovecharlo si no tienen una otra cosa para hacer. Pronto nos vamos a sacar las dudas. Exactamente. Pero otra película que se estrena el 21 de enero, pero muchos de más luego, es Este es el fin. This is the end. This is the world that we live in. A días de la primavera 2013. Exacto. Dirigida por Evan Goldberg y Seth Rogen. Tenemos como protagonistas a Seth Rogen como Seth Rogen, a James Franco como James Franco, Jonah Hill como Jonah Hill, Jason Segel como Jason Segel, Michael Cera como Michael Cera, y todos los demás ñatos, Emma Watson como Emma Watson y Rihanna como Rihanna. O sea, ellos hacen de ellos mismos. Esto es así. Hay un cataclismo. Una conjunción de losers, ¿no? Pero son todos los posta. Y sí. Son seis amigos que quedan atrapados en una casa, están de fiesta, pero hay una hecatombe afuera y son los únicos sobrevivientes, pero no pueden salir de la casa, porque si no, se mueren. Y empiezan a escasear, perdón, ¿no? Se empieza a escasear las provisiones, el síndrome del encierro y todo eso. Lleva a la locura y a todos los quilombetes que lleva a las seis personas, ¿no? Pues seis mundos diferentes a convivir entre ellos con la catástrofe afuera. Tenía que ver el tráiler, que no vieron, con la presentación de Jane Franco y Seth Rogen, que es muy graciosa. Me río solo de imaginármelo. Esta película sí, la elegí yo. Sí. Y es una película que a vos te parece una comedia. A mí me parece que te va a gustar. Puede ser, Eso es lo que comentó. Está bueno. Es un escenario diferente para una comedia. Aparte, por ellos mismos interpretados. No tanto, ¿no? Pero bueno. Dale, ¿cuándo viste eso? Gente que queda encerrada en una habitación cuando afuera está el apocalipsis. Que sea comedia. Interpretada por actores que hacen de ellos mismos. Bueno. Eso es loco. Por eso. Okay. Si me remás con que son ellos mismos, ahorita y medio, te lo doy. No, pinta interesante igual, debo reconocer. Le voy a prestar atención. Más por el afiche. Es una comedia para marcar, ¿no? En la agenda, con un pin rosa. Rosa, rosa. Maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa. Sufrir. Todos gritan de dolor en este momento. Con toda la que están escuchando el podcast. Cut my ear. Machásame. Y ahora vamos a pasar a una breve sección animada donde seleccionamos tres películas. Hay una sección porno. De todas las que se van a estrenar en el 2013, que hay unas cuantas, hicimos una selección de tres. Ajá. Extremadamente puntilloso ya. Así con esto. Es. La primera de las cuales es Mete Gol, película dirigida por Juan José Campanella, basada en un cuento de Roberto Fontanarosa. Memorias de un wing derecho, donde tenemos las voces de Pablo Rago, Miguel Ángel Rodríguez, Horacio Fontova, Diego Ramos y Fabián Gianola. Hay una mezcla medio bizarra, sí, ¿no? Que no sé qué onda ahí. ¿De qué se trata esta película? Mateo vive en un pueblo pequeño de anónimo, trabaja en un bar, juega al Mete Gol mejor que nadie, está enamorado de Laura, aunque ella no lo sabe. Como siempre. Su rutina sencilla se desmorona cuando Párpados, un joven del pueblo convertido en el mejor futbolista del mundo, vuelve dispuesto a vengarse de la única derrota que sufrió en su vida. Con el Mete Gol, el bar y hasta su alma destruidas, Amadeo descubre algo mágico. Los jugadores de su querido Mete Gol hablan y mucho. Todos. Juntos embarcarán en un viaje lleno de aventuras para salvar a Laura y al pueblo, y en el camino convertirse en un verdadero equipo, pero hay en el fútbol lugar para los milagros. Todavía no se entiende bien de qué carajo va la película. No, yo pensé que era solamente el del metegol, dentro del metegol, que había interacción. No, yo imaginé que había por el afiche solo. Ya sí. Me piqué con el mundo real, algo tiene que ver. No entiendo igual de qué va. Lo que sí, la animación se ve del recarajo. Sí, está buena. Muy grosa. Y en el teaser, las poquitas cositas que se ven. Está bueno. Dicen el personaje que está bueno. Sí, es una película a nivel internacional esta. Sí, muy, muy zarpada, muy zarpada. Es una coproducción con España, obviamente. Pero tiene. Se la banca. Sí. Se la banca full ahí, cabeza. Igual hay cabeza. Un componente argentino muy fuerte, ¿no? Claro. Sí, de todo. Claro. La parte técnica. La voz, el guión, el director y la historia. En la parte técnica probablemente hubo. Claro, un toqueteo en internacional. España metido, ¿no? Sí. Pero muy grosa se ve. Sí, sí, sí. Sí, sí. Esta es otra que va derechito al Oscar, ¿eh? Mejor película animada o no sé si... Ojalá. ¿Hay una sesión de animadas internacionales? No. ¿Y la última vez no había o eran no, cortos? Eran películas. Eran animadas, pero estaba... Era animada, mete todo, se mete en general, no es solo Yankee. De todo el mundo. Sí. Muy buena pinta la película. Sí, la verdad que sí. Va recomendada. Pedazo de animación. Sí, sí, recomendada. Y la siguiente película de animación que vamos a mencionar. Esta teóricamente se estrena en junio, también de 2013. O sea, vacaciones de invierno. Sí, raro que todavía no se vio ningún trailer ni nada, pero viste que acá no está tan acostumbrado. No, acá no. Y sacando las cosas con tanta anticipación. La siguiente película, ¿cuál es? Señor Walter, que se estrena ahora nomás, 3 de enero. El 3 de enero, ¿no? En las vacaciones del colegio tenemos a Ralph el Demoledor, una película de Pixar Disney, ¿no? No, de Disney. Solamente Disney, bueno, pero sí. Pixar tiene que estar metido. No. Ni siquiera como no. Farming de render. Por lo menos no aparece. Malditos esclavistas. No me presta el CPU para. Porque no me. No me alcanzan los servidores. Bueno, tenemos a Break It Ralph, ¿no? Ralph el Demoledor, que habla, que cuenta la historia de el interior de un videojuego, ¿no? Que se cansa de ser el malo, por decirlo de alguna forma. Se cansa de ser el hombre que rompía edificios y se va a buscar su otro yo en el mundo de los videojuegos. Básicamente esa es la historia. La historia cuenta de cómo él se va cruzando por diferentes mundos. Desaparece el protagonista. ¡Oh! Exactamente. Yo creo que... la película. Están las voces de John C. Reilly. Sí, me olvidé todo eso, ¿no? Como que hace el protagonista. La dirección de Rick Shane Moore. Lynch hace Sergeant Calhoun. Sarah Silverman hace una niñita. Jake McBride y Jamie Elman. ¿Cuánto Rick que sabe Moore. M? ¿Cuánto ¿Viste? Que sabe M? Todo memoria. Rick Moore es el guionista y director, además. ¿BMW? ¿BMW? Ah, complicado. Oh, así que yo qué sé, una película de Disney solamente de animación, no sé, me hace ruido. La historia, la historia me gustaba. Aparte por lo que se ve en el trailer, que va como una sesión de que aparecen todos personajes posta de otro videojuego. Llama la atención, quiero pero se mete en ese mundo. En una película onda, mirá, te meto tres guiñitos pelotudos. No, y la película pero está se buenísimo. Nota que está en el universo posta de los videojuegos. Sí, tampoco tanto. Necesito que haya como otra cosa más en la película de animación para verla ahora. Me está costando un poco ver película de animación. Actores de carne y hueso. No. Un poquito más de concepto, me lo veo todavía muy cortina. No sé por qué. Muy, muy, muy básico. Pero es una cosa mía. Está bien. Yo le pongo una fichita. Está muy bien. Eso me interesa. Vamos a ver después cómo garpa, ¿no? Cómo está desarrollado. Exacto. Pero, y además el hecho de que buscaron... Qué loco que primero en Toy Story 1 Mattel no quería poner la licencia para Barbie y después que se querían morían porque aparezca. Y bueno, comentarios. El otro día estaban dando Toy Story 3 en la tele. Sí, la pasan todo el tiempo. No, yo descubrí hace poquito. Disculpame. ¿En el canal Disney? Disculpame. ¿En el canal Disney? ¿En el canal Disney? No sé, lo estaba escuchando. Desarmaba el arbolito. Ay, qué bonito. Mentira, no. Mi hermana. Era mientras estaba abriendo una casa. Lo que es la esclavitud, ¿no? Una cosa de locos. La esclavitud juvenil. Y cerrando esta trilogía de películas de animación, Doctor D, ¿con cuál seguimos? Tenemos el 20 de junio, 20 de junio, feriado argentino, conmemorando... Exacto. El día del fallecimiento del general San Martín. El mismo. El general Belgrano, no San Martín. ¿Cómo? ¿No es el día en que se creó la bandera ese? No, fue en febrero. Ignorante. Tenemos una película dirigida por Dan Scanlon. Es el mismo día que se llama Metegol, ¿eh? Acá se dice, estamos hablando patria de o muerte. Monster University. ¿Cómo dije ahora? Con las voces de Steve Buscemi, Shane Goodman, Jennifer Tilly, Frank Oz, Gloro Grosso, John Ratzenberg y Billy Crystal. Tenemos la historia de donde Mike Wazowski y Sullivan se conocen en la universidad. No se llevaban bien al principio estos muchachos, pero dejan de lado sus diferencias y comienzan esa gran amistad que vemos plasmada en la película Monster Inc. del 2003, si no me equivoco. Aproximadamente. Sí. Y la obviamente es la universidad donde emprenden, donde enseñan a ser monstruos. A ser monstruos, a asustar, ¿no? Así que eso es lo que te puedo decir. No me pidas más. Lo que se ve en el tráiler pinta copado. Las jodas que se hacen en la universidad, llevado a ese nivel de monstruosidad, de fantasía, me parece que garpa y llama. Aparte de la calidad de animación, cuando le ponen todas las luces a Mike Wazowski, es muy, muy loco. ¿Lo escucha bien, Goldstein? Ahí está excavando en la... Buenas. Vamos que falta, vamos, vamos. Vamos, vamos que estamos, vamos que estamos. Tiene buena pinta. Sí. Tiene buena pinta. Sí, ya viene de Monster Inc., que estuvo buena, así que. Sí, aparte es la, dentro de la cadena de refritos de Pixar. Monsters University se ve un poquitito más digna que el resto. Así que se lleva. Se lleva fichanga. Y ahora vamos a continuar con Oz el Poderoso. Oz the Great and Powerful. Dirigida por el prócer Sam Raimi. Basada en la novela de L. Frank Baum, donde vamos a tener a Mila Kunis, James Franco, Rachel Weisz, Michelle Williams, Abigail Spencer y Joey King. Y como Dan Aykroyd, que pone la voz. Y Dan Aykroyd. Película extraña, ¿no? Una película extraña, todavía un poco indescifrable. Sí, el tráiler es como una sucesión de imágenes extrañas, nada más que eso. Y este tipo que se va a otro mundo, ¿no? La precuela del mago. Exacto, en este caso tenemos a Oscar Dix, interpretado por James Franco, que es un mago de circo, que termina siendo trasladado a la mítica Tierra de Oz, creyendo que ahí va a encontrar guita, fortuna. Pero pronto conoce a tres brujas, que no están tan seguras que él sea el gran mago que dice que es. Y no están tan malas las brujas, ¿eh? No, para nada. Ojo, Vito. Ojo. Para nada, para nada. Entonces el amigo Oscar va a tener que recorrer esta tierra descubriendo quiénes son buenos, quiénes son malos. ¿Tiene alguna relación directa con la historia del Mago de Oz? La precuela. Sí, es como una especie de... Pero en historia, que... en historia tiene algo que ver o usa el lugar. El... No, usa basado en... Usa la ambientación, los personajes, claro. El universo. Pero es una historia original, claro. Digamos. Es un spin-off del... Exacto, se ve extraña. Sí, la verdad que sí. La verdad que no tiene esa pinta del lugarcito que te enamoraba como lo tenía quizás. Y es una película rara para Sam Raimi también. Sí, la verdad como que sí. Muy fantasiosa, con mucho efecto especial. Por más que bueno, las de Perma ya lo tenían igual, ¿no? Habrá que ver cómo avanza el tema. Por lo pronto es Sam Raimi. Mi ficha está. No sé la de ustedes, no quiero hablar por ustedes. Sí, le pongo la ficha. No, a mí me llama la atención desde lo estético. Es una película que pinta estar buena, pero hay que ver si la historia acompaña. Estoy dudoso, pero bueno, yo me inclino por un sí. Estaría buena verla. Está bien, me parece bien, me parece bien. Bueno. Como también, creo que ya hemos comentado en este episodio, ¿no? Sí, mismo episodio, así que no hace falta decir mucho. Está el estreno de Titanes del Pacífico. Por suerte, desde que vimos el tráiler hasta que se estrena la película, no hay que esperar mucho tiempo, sino que ya el 11 de julio del 2013 vamos a tener la película. Seis meses, ¿no? Hay que esperar. Del director Guillermo del Toro. Así que vamos a tener Titanes del Pacífico, ya hablamos en esta. Si querés, déjame la que viene también. No, no, déjame a mí. Alto afiche, ¿eh? Sí, el afiche. Déjame la mina que viene. Este Jervis, ok. Así que bueno, el año que viene tenemos Titanes del Pacífico. Titanes del Pacífico y Doctor D, continúe con la que le sigue. Una película que se estrena el 22 de agosto. De la cual también hemos hablado hace minutos. Star Trek Into the Darkness. en la oscuridad de Star Trek, ¿no? Que no podemos nada más que agregar, así que le pongo otra vez la ficha. Dale, pasamos. Ay, hijo de pu, cómo me cagaron con esta. Esta sí. Vuelta me regarcaron. ¡Uy, qué bodrio! Dale, para vos. Película que hay que ver qué carajo pasa con esto. The Wolverine. Una especie de secuela o falsa secuela. Claro, es un semi-reinicio, ¿no? Sí. Que no quiero reiniciar, pero que sí reinicio y no reinicio. Claro. Un reinicio histérico. Claro. Donde tenemos nuevamente al señor Hugh Jackman interpretando a Wolverine. Como si hasta que se muera va a pasar. Claro, Wolverine. Dirigida por James Mangold, la película, con 35.000 guionistas en el medio. Para no mandarse el mismo bofe que el anterior. Exacto, basado en el personaje de Marvel y no mucho más. Donde en este caso Wolverine se encuentra ubicado en Japón. Como también se deja ver, entrever el en la parte de la serie animada, que también tiene una serie de viajes a Japón. Claro, él estuvo viajando, ahí se enamoró. Recordemos que es una persona que tiene cientos de años, ¿no? Por supuesto. Se enamoró de una muchacha ahí. Exactamente. Mantuvo una relación. Gran amor de su vida. Tuvo todo un tema. Está relacionado con Japón y tiene una onda medio samurái, además. Exactamente, luego se la encuentra en las alcantarillas, ¿no? De su ciudad. Sí. Por lo que es hacia donde lo quieren tirar, en el final de la película de Wolverine. Sí. Viaja, ¿no? No, comenta que se va a ir a Japón, se lo encuentran en Japón, no me acuerdo bien cómo era. Sí, había como dos finales. Uno sí, no me acuerdo. Uno creo que era que estaba vivo. Sí. Y otro era este que está en un barcito y no sé si está en Japón, no dijo que se iba a Japón, algo así. Sí. Y acá está en Japón, justamente. Directamente. Wolverine. Después, a ver. Lo que pueda surgir de ahí. Claro, teniendo en cuenta lo anterior. No hay mucha fe. No hay mucha fe para nada. Es más, yo le diría. No le recomendaría Castigo. Es un personaje groso. Sí. Lo encararon muy, muy mal. Y en esta, y habrá que ver. Sí, el villano va a ser el Silver Samurai. Y otro clásico, no queda tampoco. Y de ahí en adelante veremos. Veremos qué sucede. Penumbras para esta película. Penumbras. Penumbras, totalmente. Si querés continuar, se estrena el 25 de julio. El 25 de julio. Una mitad de año cargadito también, ¿eh? Sí, sí, son las épocas. Agosto, julio, enero, febrero. Así es. Y luego de esta, ¿con cuál seguimos? Para allá para agosto. Tenemos, ya para agostito, tenemos una película controversial, ¿no? La primera parte, por lo menos. Tenemos la segunda parte de película Kick-Ass, ¿no? Esta película que reunía gente común que quería ser superhéroe, que quería ser un héroe, que quería marcar la diferencia en el mundo del criminal sin ambientación. Y tenemos como directora Jeff Wadlow, que si no me equivoco es el mismo de la primera parte. No. Ok, entonces me confundí. El guión de Jeff Warren, basado en el cómic de Mark Millar y John Romita Jr. Los protagonistas son Chloe Moretz. Lo mismo de la primera. Exactamente. Que hay que ver cómo van a hacer porque están todos bastante más grandecitos. Obvio. El pibe este que hace de Kick-Ass ya te peló lomo bastante importante, no y sé, sí. Lo van a desinflar. No, por ahí es la evolución, ¿no? Los tipos siguen creciendo y... El cómic por lo menos Harry no. Potter. Onda Harry Potter. No, por eso, como van creciendo, claro. Los chicos y se le van a... Claro, en el cómic no crecen. En el cómic no, y Chloe Moretz también están... Sí, ya está. No es una nena de 11 años ni en pedo. Y no. Así que... Aparece bueno. Jim Carrey, hace un personaje. Sí, hace el maloso. Stars and Stripes. Exactamente. Así y que, después el resto. Al parecer hay una... Mirá, yo te voy a comentar de qué viene esto. Dale, por favor. La locura de Kick-Ass, ¿no? Como se autodenominó este héroe verde y amarillo, inspiró una oleada de nuevos vengadores liderados por el coronel Stars and Stripes, que era lo que estabas mencionando hace segundos. Jim Carrey. A los que nuestro héroe se une... Una especie de Liga de la Justicia. Una especie de Liga de la Justicia. Y bueno, son perseguidos por Red Mist, que es el que quedó, ¿no? Como villano la última vez. Rebautizado como The Motherfucker. Exactamente. Y hay solo una persona que puede frenar un exterminio y esa es la adorable Hitler. Bruce Willis. Perdón. No, Bruce Willis está muerto. Peor que Bruce Willis. Así que, más letal. A mí la película me gustó. A ver, voy a dejar de decir película. Filma. Me gustó mucho. Yo la vi de vuelta hace poco y me le veo más. ¿Sí? Tenía como el recuerdo de que sí, está buena, me gustó más cuando volví a ver. Puede ser que necesite una revisión, pero en el momento me gustó. No me quedé loquísimo, pero me gustó. El final no me cabió mucho. Porque como ¿qué final? Que, el final que es algo que habíamos hablado. Habíamos de comentado eso. De que al final sea muy a la mierda cuando antes sí, es más realista. Sí, es verdad eso. con el jetpack. Sí, sí, hasta con todo. Un poquito de carajín. Pero después, sacando eso, está muy bien la película. Sí, está buena, está buena. Sí, sí, la verdad que respeta todo lo que plantea en sí misma, así que me gustó a mí. ¿El director no había sido Matthew Vaughn? ¿El director? El de... No recuerdo, no me hagas usar la máquina. ¿El de First Class? ¿El de First Class o el de Kick-Ass 1? El de Kick-Ass 1 es el mismo de First Class. Matthew Vaughn es el director, exactamente. Perfecto. No es el mismo de ahora. No. Lo cual, viste, asienta precedente, ¿no? Va a estar como productor. Bueno, por ahí tira un par de líneas. Habrá que ver. Pero bien. Sí, sí, la verdad que es una buena noticia. Vamos a ver. Y rapidito. Vamos a ver cómo sigue esto. ¿Y con qué película seguimos, Doctor D? Seguimos con... este viene robando hace dos vueltas. Sí, mal, alevosamente. Superman, el hombre de acero. Película que se estrena el 13 de junio acá en nuestras pampas. Dirigida junio por Zack Snyder. Heavy, ¿Cómo? Junio viene heavy. Sí, a full. Con Henry Cavill, Amy Adams, Russell Crowe, Kevin Costner, Diane Lane, Michael Shannon y Lawrence Fishburne. Un montonazo de actores. Sí. Montonazo de actores. Una parva, mira. ¿Qué? El cable para enchufar acá, que sí. Se me está quedando sin batería. Ah. Así que, ¿quieren agregar algo más? Aparte de lo que hemos hablado hace unos minutos, de ese tráiler que al principio no pintaba nada bien, pero después terminó ganando nuestras fichas. No, la verdad, sí, hemos hablado una bastante. Cosa alevosa, pero... No, vayan para atrás, escuchen eso, vuelven a escuchar cosas, cuando vuelven a encontrarse en este punto, vuelven a ir para atrás, así constantemente. Y así se vuelven locos con el fast forward. Así es. Bueno, los dejo con estas dos que quedan, chao. Doctor, se retiró. La película que sí, ya estamos en un pleno bloque comiquero, ¿no? Eso. Sí, sí. Se viene la seguidilla marveliana. Exactamente. El 13, que como todos los años viene tirando dos películas. Como para no perder la costumbre. Así es, y en este caso, por un lado va a... En realidad, primero arranca con Iron Man 3. Exactamente. En orden. Cronológico. Que en mayo ya se estrena la película. 2 de mayo, ¿no? Claro, casi que arranca la etapa hot del verano norteamericano. Sí. Iron Man 3. Como todos los, como siempre que se estrenó. Primero. Así es. Dirigida por Shane Black, con Robert Downey Jr., como siempre, Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Guy Pearce aparece en esta película. Para no perder la costumbre. Y ¿no? Ben Kingsley, que hace del villano. Exactamente. Linda persona para hacer de villano, ¿no? Sí. En este caso, bueno, hemos hablado también de esta película en alguno de los últimos podcasts. Iron Man se va a enfrentar contra el mandarín, interpretado por Ben Kingsley, que hace como una especie de... ¿Científico loco? No, era más como un líder terrorista, algo por ese lado. ¿Que usaba sus propias armas de Tony Stark para combatirlo? No me acuerdo, algo así. Nosotros dijimos que hubiera estado piola. Ah, puede ser. Pasara eso. Porque si no era algo muy comunardo. Sí, no sabemos si iba a pasar. Sí, ya rompe un poco los quinotos que otra vez lo vemos a Tony Stark llorando, diciendo, oh, ¿cuál es mi lugar en el mundo? Oh, Dios mío, sí, no sé qué hacer de mi vida. Y eso medio que ya fue después de dos películas y Los Vengadores y todo eso, ¿no? Pero bueno. Sí, ya más que, después de Los Vengadores, ¿no? Claro, parece que sigue con ese tipo de problemitas de autoestima. Pero vamos a ver para dónde dispara. Vamos a ver después para dónde dispara la onda. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí. Me parece que es una película que nos tiene, ya está, la tenemos que ver. O sea, hay que verla. La 1, la 2, Avengers, hay que verla. Vamos a ver qué onda. Hay que verla. ¿Y el cierre goldsteiniano? El cierre goldsteiniano, un buen martillazo en la cabeza. Tenemos la segunda entrega de Thor, ¿no? Un mundo oscuro. O Thor 2, al parecer no tiene un nombre seguro. Thor 2, claro. Thor 2, con la dirección de Alan Taylor, guion de Don Payne, basado en los cómics de book de Stan Lee, Larry Lieber y Jack Kirby, nuestros grandes amigos. Y van a estar Chris Hemsworth, Natalie Portman, al parecer vuelve, Tom Hiddleston, Stella Skarsgård, Idris Elba, Christopher Eccleston, etcétera, etcétera. Mantiene el cast, ¿no? De la primera. Sí. Así que, sí. ¿Qué podemos esperar de esta película? Supuestamente va a salvar la Tierra. Otra vez. Pero bueno, al parecer hay algo más. Un poquito más. Parece una raza antigua. Exactamente, liderada por el vengativo Malekith, que regresa para sumergir nuevamente el universo en la oscuridad. O sea, parece que ya estuvo sumergido en la oscuridad del universo. Parece. Así que veremos. Yo estuve indagando un poco sobre este. sobre este, cómo decirlo, villano de Thor, y no es de los más poderosos que tiene. Sí es un villano poderoso porque tiene como un ejército a sus huestes, pero ya sabemos quiénes son los más poderosos, ¿no? Y Loki. Exactamente. Además trabaja desde adentro. ¿Estás hablando de los villanos? Sí, sí, los villanos. Y Loki. Y Loki. Y ni hablar cuando aparezca Thanos, ¿no? Aguante Tom Hiddleston. Y ahí se va toda la Así mía. Que el año que viene, el 21 de noviembre, ya como más o menos para ir cerrando el anito, tenemos una más de mano. La Thor se viene. Exactamente. La tormenta. La tortilla. Cargadito. Cargadito, mis 13 damas y caballeros. Y ahora pueden ir colocando ustedes a ver cuáles son sus estrenos favoritos. Quieren un top 5 hacer. Hagan un top 5, un top 3. Claro, algunas que no, de las que no hemos mencionado nosotros. Exacto. Hay unas cuantas. Pero, uff, hay un montón. Nosotros hicimos un leve repaso. Por supuesto. Por supuesto, y ahora creo que ha llegado el momento de hacer un cierre, ¿no? Un cierre del año. Ya un cierre del año más que se termina. 2003. De la misma forma que acabamos de realizar nuestra visión hacia adelante, queremos realizar un cierre a sí, esto, ¿no? Por ¿qué favor, ha pasado? Por favor, de lo que pasó en el año, decís vos, a nivel cinéfilo o a nivel vida. No, yo decía un cierre con un chinchín, nada más. Ah, bueno. Un chinchín. Ok. ¿Quieren comentar algo? Comenten. No, este año se estrenó Batman, ¿no? Tuvimos un Batman. Sí, medio pedorra. Sí, media pedorrona, ¿no? Tuvimos Avengers este año también. Fue este año Avengers. Fue este año Avengers. Sí, sí, fue este año ¿no? Avengers. Sí, sí, sí. Qué año largo este. Un año largo en materia cinefilonga. Sí, en materia vida también. Y sí, puede ser. ¿No? Y un año que termina con revoluciones, ¿no? ¿Revoluciones en qué sentido? De todo tipo. Amorosas, laborales, vidísticas. Sí, inundaciones. Inundación, paro, saqueos. Fin del mundo. Fin del mundo, expropiaciones, una cosa de locos. ¿De? Locos. De todo. ¿Ya empezó a sonar la música de fondo? Un picadito. ¿Un picadito? No sé. ¿Empezó a sonar la música de fondo? Si vos querés. Bueno, che, yo qué sé. No, no, pero con. O sea, va sonando, nosotros seguimos hablando. Viste que no. como que le empieza a la gente a regurgitar esa melancolía. Tanto, claro, estoy hablando. El principio del fin. ¿Qué va a ser? No, que para ir brindando como el año pasado, acá tenemos una bebida espirituosa para poder realizar el brindis, ¿verdad? El cual vamos a proceder a abrir. Quiero observar a Dr. D abriendo. No creo que haga mucho ruido igual, ¿eh? No, el año pasado tampoco, pero. No se escucha. No se escuchó. No se escucha, no se está escuchando. Estás como un boludo frente a la cámara. Al micrófono. Al micrófono. Estamos observando. Sacame el metalcito que no qué boludo. Sacame el metalcito. Pues mientras rema el silencio. Sacame el metalcito que no puedo. Así que bueno, se va el 2012. Se está yendo. Para cuando usted lo escuchen, ya está. Estamos a días. Si está, nosotros sí. Mañana, hoy ya es Nochebuena. Huye sin mirar hacia atrás y sin hacerse cargo de las cagadas que se mandó, ¿no? Obvio. Obvio. Terrible. Así que un año lleno de películas. Hemos visto muchas películas. No tantas. Y ahí vamos como Goldstein. Abriendo. No, para el micrófono, el micrófono, pará. Pero pará que no sé si va a salir con. Ah, vos dame a mí, ya está. Ah, vos dame a mí, mira. Claro. Eso dijo, a entre ver, las nalgas. Tengo huevo. Qué lindo el corchazo que directamente a la pantalla es un notebook, ¿no? Y eso dicen que son un año mala suerte porque tienen que ahorrar para comprar otra notebook. Claro, me causaría gracia. ¿Qué se puede hacer? Ahí está, mira, ahí está, ahí tenés, ahí mirá. Corriendo como qué una macho nena. Que. Ah, una nena a buscar. Voy a buscar un pachayol. ¿Qué se puede hacer? Está buscando hacer una espada, no sé qué quiere. Salvo para no sacar un corcho de una sidra. Ahí viene, ahí viene. Ahí, a ver. Fue a buscar. Fue a buscar refuerzos. Se te va a caer la sidra. Me reí tanto. Vamos. ¿Qué? Vamos. Ay, va a ser un pedo, me hace una fuerza. Dale. Ahí está. Hizo. Fue un pedo de vieja. Un pedo de vieja. Y nos trajeron dos floreros para brindar. Vamos. Fondo blanco. Fondo blanco. Bueno, vamos que se sirve. Falta otro más. ¿Falta una más? No, ¿cómo? Por favor, vamos a servir un poquitito. Más alto, más alto. No sabe, no sabe. No, no, es teléfono. Ahí está, el timado te saca la botella, este es un profesional. Así. No, el de es un profesional. Vamos a servir. Mientras genera un cortocircuito con la cantidad de sidra. Un poquito mucho. ¿Qué se le va a hacer? La vida es así. La vida es dura. Che, vamos a repartir lo que quedó. Bueno. ¿No querés? Dale. Serví de una vez. Vamos sirviendo. Ya se acabó. Bueno, el brindis navideño. Brindis navideño. Por un año que se va, señores. Por un año que viene. Por mucho celuloide más quemado, ¿no? Sí. Por muchos más seguidores en la página. Bueno, será año para todos los que nos están escuchando. Sí. Porque vuelan las fichas como este año. Por supuesto. Que habíamos anunciado el año pasado. Porque se haga el podcast más seguido. Como siempre. Como siempre. Lo que produce que cada vez se haga más espaciado. Más espaciado. ¿No? Y porque el retorno de Barcini a los podcasts. Sí, seguro. Dale, eso 2026, no va a pasar. 2026, dicen. 2026. Dicen que vuelve ahí, 2026. Chichín. Salud. Feliz año, che. Idiotas. Salud. Y salute. Con el micrófono. Ahí está. Ah. Está rica. Ah, del año pasado, ¿no? Esta rica, es cosecha 2005. Está muy bueno. Así que con este clérico, ¿no? Un clérico. Un clérico. Yo pregunté que querían sidra o clérico. Está muy rico. Clérico. No, está bueno, muy rico. Bueno. Muy buena elección. Sí, está muy rico. Muy así que, bueno, simpático. Un podcast kilométrico, volviendo a las viejas escuelas. No, casi 4 horas, ¿no? Entre edición, tema de intermezzo, sí, propaganda, de sponsors. 3:40, poner. Exactamente. Los fuegos artificiales, ¿me preparaste los fuegos artificiales, Gote? Sí, sí. Sí. Hace falta la cara idiota para... Es imprescindible. Lo que logra el efecto. La cara de idiota es pobre, lo que logra el efecto. Pobre nuestros oyentes. El efecto. ¿Qué hizo Fato? El loop del sonido no para hace 1 hora y cuarto. Charlie García no quiere cantar más. No. Che, sigamos tomando. Ahí está. Y de esta forma nos despedimos entonces, sin antes anunciarle a todo el público que... Volveremos en el 2013 y recargados. Así es, el mundo no ha terminado aún. Todavía, esperen. Así que todavía pueden encontrarnos en demasiadocine.com, pueden evaluar información de todas estas películas que hemos mencionado en este programa, que es una cosa impresionante. Pueden ver los trailers. Pueden todos los trailers, dejar su comentario. Dejar comentario en el álbum del Facebook. Vamos a sacar una foto del brindis. En facebook.com/demasiadocine. También nos pueden seguir en twitter.com/demasiadocine. Si usted escucha el podcast, súmese. Denos su voto de confianza en un me gusta, en un seguirlos, ¿no? Si le quiere donar una computadora al Dr. D, que se le cuelga cada 2 minutos, pueden escribir a dr-dc@, o sea, de Twitter. Siempre un trabalenguas, no, aparte siempre, es imposible de encontrar. Siempre es más, llevando... tampoco sé si lo dije bien. drf@gmail.hotmail. No, así, no. Arroba media hora. No, buscan en los seguidores de @demasiadocine en Twitter y ahí está ya, si me quieren poner una computadorita, una Mac. ¡Idiota! Steve Jobs va a ponerte una Mac. ¡Forr, imbécil! Desde el más allá. No, porque soy un imbécil. Sos un agresivo. Sos un agresivo de porquería. ¿Qué querés que te diga? Salud. Alá, Salud, doctor D. El alcohol hace que Goldstein se ponga violento. Che, qué cosa va. No, por favor, los moretones no son culpa mía. Bueno, son chupones. Entonces, le decimos adiós a todos. Que tengan un buen feliz año. Fin de 2012 e inicio de 2013. Que hayan por tenido favor. Una feliz Navidad. Que se empeden, ¿no? Sanamente. Y en familia. Sí, bueno, si usted lo dice, señor Goldstein, sí. Usted sabe. ¿Por qué no? Un poquito de pedo al fin de año. Un abrazo. Unos porotos. Está bien, está perfecto. Está muy bien. Unos besos. Ahora entiendo por qué los moretones. ¿Viste? Y. No podemos irnos sin un fuerte aplauso. Por supuesto que no. Adiós, doctor D. Adiós, José. Adiós, M. Nos vemos. ¿Sí? ¿Qué viene, señores? Feliz año.